Muy, muy, muy, muy, muy buenas noches, amigos de La Covacha. Ay, qué, se me... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche de viernes vamos a celebrar 80 años de maravillas. Tenemos un nuevo inicio arácnido que va al infinito y más allá. Y también tenemos pues una cascada de indies que va a poner muy contento a Chucho Monroy. No lo suficiente porque no vamos a empezar por los indies, pero seguramente en la semana podrá tener bastantito, bastantito que escuchar y bastantito que comentar. Pues nos arrancamos de una vez porque esto va a estar largo. Mi nombre es Valentín García y vamos saludando rapidote al buen Gonzalo Cugorza, que fue el primerito que se conectó por ahí de las 8, antes de las 8:40 ya andaba por acá. Saludos, compadre, saludos también a todo el chat que también ya se estuvo haciendo presente, como Mr. Mac, Félix, Mario Alberto, Humberto Meléndez, que ya se conectó por acá, Antonio Suaín, también ya vimos al buen Javier Saurio, a Diego Rizón no lo he visto todavía, pero estuvo dejando comentarios en la semana del video, así que lo saludamos. Oyasumi Pau Pau, la verdad es que felicidades, y el buen Alex Guerra. Y también saludo, adivina a quién, a mi compadrísimo que está en Guadalajara. Ay, güey, no cambié el barrio de atrás. Perdón, compadre. En un momento comenzamos, ahora comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están? estaba leyendo un tweet. No sé si ustedes saben que hay un informante en Twitter que está muy, muy conectado con los últimos chismes del Marvel Universe. Se llama, de hecho, a ver, aquí lo tengo. Es que me dio muchísima risa la respuesta que uno le dio. Agente de Marvel _, porque además para diferenciarse es Agente de Marvel _. Y que coloca que se rumorea que Sony está tanteando el terreno para producir Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3, dependiendo de la recepción que tenga el regreso, ya sea de Tobey Maguire o de Andrew Garfield. O sea, van a hacer una competencia entre ellos descarnada. Y yo siempre por mamar, cada vez que sale con algo de eso le pregunto cuál es su fuente, ¿no? Y me empezó a contestar un poco gente que se haría el 12, que si de sus sueños, que si no sé qué. Y nada, pues vi el tweet y me dio risa, amigos, perdón. De introducción tan lame, pero a mí me dio mucha risa. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Pues la verdad es que a mí me parece bastante lógico. Seguramente, yo estoy segurísimo que Disney sí va a poner el dinero para que tengamos Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield, y definitivamente Spider-Man 4. Tiene sentido, ya está Sam Raimi. Spider-Man geriátrico, sobre todo. Va a estar Tobey Maguire. Es más, él va a ser un especial de Life of Story dirigido por Sam Raimi. Tiene mucho sentido. Y después de eso, Disney va a comprar a DC, les va a arrebatar DC a Warner y vamos a tener películas de Batman y Superman en el MCU. Por supuesto. A mí me queda clarísimo, eso está ahí, obvio, es obvio, es obvio. Y se rumorea. Ah, bueno, son rumores, pero rumores muy, muy seguros. También ya se conectó el buen Golden. Chucho Monroy dice que también ya se conectó, ya se mudó a Twitter. Muchas gracias, compadre. Juan Pablo Portilla, compadre, no hemos hablado, ¿qué ando contigo? Saludos, mi buen Juan. ¿Quién más se conectó? ¿Quién más se conectó? Pues se conectó el buen desde la Ciudad de México, se conectó. Así es como yo hago las presentaciones, nomás los aviento al ruedo. Axel Alonso, y no, pues yo nada más venía a decir que mi primo del Estado de México me confirmó que no, que Marvel va a comprar DC y van a hacer la película de Dark Cloud, o sea, obviamente, ¿no? O sea, Marvel, Wolverine con Batman, obviamente, Hugh Jackman y Michael Keaton ya están confirmadísimos, entonces ya me lo dijo mi primo. Solamente Miami me lo confirmó, DC. También la vi entre las fuentes. Fuente de los deseos también. Por supuesto. Hoy tenemos un cuarto mosquetero. Chan, chan, chan. También desde Guadalajara y por primera vez en los cómics de la semana, compartiendo pantalla, Axel Alonso y... y está en live, en mute. Está en mute. Estoy en mute, qué bonita manera de entrar. Ya llegó la TV hoy ya. Arrestarnos por eso. Sí, ya, más bien, sí, por estos cruces ahí. Oigan, no, pero yo también tengo otro chisme. Lo que pasa es que Televisa va a comprar los derechos de parte de los personajes de Marvel para hacer un crossover con los personajes del Chavo del Ocho. Entonces se va a integrar el Chapulín Colorado definitivamente con Marvel. Se va a poner buenísima la cosa y va a ser exclusivo de Blim, por cierto. Exactamente. El Chavo del Ocho con Deadpool. Yo quiero ver eso. Eso va a estar padrísimo, sí. A Kiko no le va a gustar eso. El doctor Chapatín en el laboratorio con Bruce Wayne y con Tony Stark y Reed Richards. Oye, por acá Félix Farsar puso 50 para que íbamos a empezar después de las 9:15, lo cual la verdad es que eso es tramposo porque nosotros habíamos puesto el horario de 9:20. Entonces, lo siento, compadre. Eso fue tramposón. Pero bueno, a menos de que quieran platicar de cómo se cayó Mark Zuckerberg en la semana para que calláramos y no habláramos acerca de cómo lava sus impuestos mandándolos a paraísos fiscales fuera de Estados Unidos. A menos de que quieran hablar de eso, pues les parece si arrancamos. Yo solo le puedo decir que yo no extrañé Facebook en lo absoluto y que me hubiese encantado que nunca hubiese vuelto en línea. Parece la cosa más tóxica y horripilante que puede existir en la internet. Gracias. Ancianitos, déjenlo ir. Yo fui el día más productivo que he tenido en meses, o sea, hice cosas de la casa, yo ni cuéntame, trabajé, no me molestaban de mis trabajos, que wow, qué día tan productivo. Mira, la verdad es que también fue algo productivo mi día, no voy a mentirlo, sobre todo porque no hubo mucho, a lo mejor no digo nada, porque saludos a la gente, colega. Yo por fin platiqué con la señora que vive aquí conmigo, que dice que es mi esposa, no sabía, pero pues no había Facebook, y, mira, qué tal. Pues, Team no seguir funcionando en mi trabajo y yo casi no uso, de hecho no uso. Yo solo voy a decir una cosa, Bernardo está mintiendo, no puede decir que no se dio cuenta. Por el WhatsApp sí me di cuenta. No, aparte, Twitter se inundó, la verdad es que Twitter, para mí fue muy divertido porque de repente hubo mucha gente que antes no había y yo me la pasé muy chido ese día, la verdad, en Twitter. Llegaron todos los refugiados. Justo el tweet que la misma cuenta de Twitter hizo de saludos, bienvenidos literalmente todos, fue la onda esa, ese troleo de parte de Twitter. Por acá ya. La plataforma le falló un par de veces. Sí. Sí, dice, la verdad es que yo no noté, pero sí hubo por ahí reportes. Dicen que también Telegram tuvo algunas fallillas. Yo no lo sentí. La verdad es que también por mi chamba sí me afectó bastante porque no había programado cosas el lunes y de repente fue así como que, güey, pues ahora solamente en Twitter, ¿verdad? Sí. No pude. Pero bueno. ¿Qué? Dice Antonio que estoy consciente de que hacer esto implicaría que el programa dure mucho más, pero estaría cool que también escogieran su portada favorita de cada número que reseñan. ¿Cómo de cada número, compadre? ¿O te refieres a la favorita de los números? Pues a lo mejor sí, portada favorita de la semana y cómic favorito de la semana, que no necesariamente van a coincidir. Eso podría ser. Mira, seguramente mi portada favorita va a ser de aquel cómic que ni siquiera estaba leyendo y que de repente dije, ay, ahora voy a leer este cómic. Sí. Pero sí, digo. En una de esas, al final lo podemos comentar, Antonio, ¿por qué no? Digo, si ya Félix nos dice que nos pregunta cuál es nuestro cómic de la semana, pues podemos hacerlo. Total, es nomás mencionarlo. Sí. ¿Y qué va a decir? La verdad es que esta semana creo que no tengo un cómic de la semana. No hubo uno que yo dije, no mames, qué bruto. A lo mejor por relevancia habrá, pero ya lo platicaremos al final. ¿Les parece que arranquemos con DC? ¿Qué hubo de DC? Que por ahí estuvo el 80 aniversario de la Mujer Maravilla. No. Empezamos con el one shot, perdón. Precisamente por Halloween hicieron algo interesante. De hecho, usualmente este tipo de números a mí me dan repelús. No me gustan para nada, pero creo que le salió bastante bien. Pero le dejo precisamente a Axel para que nos los comente. Básicamente hicieron un one shot llamado Are You Afraid of Darkseid? Con nuestros queridos amigos los Teen Titans, tan olvidados en los cómics actualmente. O sea, tienen su serie, pero al menos yo no la estoy leyendo. Pero cuéntanos, Axel, ¿qué te pareció a ti ese one shot? ¿De qué iba? Antes de que empiece, solo quiero decir una cosa. Perdón. Sí. Esta podría ser la portada de la semana realmente. Sí. Y me encantó el chiste, o sea, la referencia a Le temes a la oscuridad, Le temes al Darkseid. Me agradó, digo, es intraducible. Pero yo no intenté leerlo, pero no pude. Cuéntame, Axel, si me perdí de algo. Pues mira, estoy de acuerdo con lo que decían de que una buena portada te jala, y yo, o sea, yo también coincido con Bernardo, o sea, digo, me gustan los antológicos, pero estos de festividades como que, digo, DC es muy dado a combinar sus personajes con festividades, digo, hace años tuvimos el especial de Navidad de Lars Fliss, y hubo ahí varias cositas como con festividades, ¿no? Pero la verdad, como dice Bernardo, y como dice Vale, te llama la atención por la portada, y por el juego de palabras, ¿no? O sea, esa referencia a Le temes a la oscuridad, a Are You Afraid of the Dark, está chistosa y justo como que ese Darkseid en la sombra. Digo, la verdad es un número, pues digo, no es la historia más relevante de DC, o sea, son los jóvenes titanes reunidos para contar historias de terror, como para hacer un team bonding en el bosque. Se dan cuenta que no se llevan tan bien y como que digo, quizás ahí hubo cosas de que se me perdieron porque no he seguido como la serie de esa alineación del equipo, pues cada miembro de los Teen Titans contando historias de terror, ¿no? Son historias muy sencillas, fuera de continuidad. Pues la verdad, o sea, si te gusta, pues si quieres verte como algo ligerito, tienes un rato libre, creo que son historias como tontorronas, como para ese momento libre, ¿no? Ahí está Bernardo, nos está mostrando una de las que más me llamó, o sea, no es buena historia, pero me llamó la atención como por la premisa, es Harley Quinn haciendo un team up con Darkseid contra Bloody Mary. O sea, esta leyenda urbana de Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, bueno, pues resulta que tiene un origen en el universo DC, que viene de Apocalypse, y pues Harley y Darkseid tienen que evitar que siga matando adolescentes que hacen retos virales, ¿no? Entonces como que está locochona por el team up y como por la explicación que le dan como a esta leyenda urbana estadounidense, pero pues no es una historia más allá, ¿no? Digo, también tiene sus momentos, o sea, creo que es un cómic más como de divertimiento que de terror, o sea, justo me gusta que esta historia de Batman, se burlan de que es Batman, es predecible, y Crush así como de, ay, Demian hablando de su papá, y pues sí, la verdad la historia pues no es nada del otro mundo y es bastante predecible, entonces como que Crush latino, pero a mí sí hubo una historia que me gustó, fue la de Aqualad, o sea, que más que una historia de terror es como una anécdota en donde él cuenta una reflexión que tiene sobre los monstruos tras una misión con Aquaman. Entonces, la verdad, está, o sea, es un número interesante, pero digo, no, o sea, a menos que seas muy completista, que quieras la portada o algo así, sí, no es como el gasto más como sabio a mi consideración, pero digo, tiene historias interesantes, digo, también hay unas que sí me aburrieron, pero creo que tiene buenos momentos, y creo que incluso la historia que quizás más me perdió tiene el mejor remate, o sea, Kid Flash como con una historia súper densa y de repente es como de, ah, conseguí que tu historia va sobre esto, no, quería hacer las escaleras aterradoras, entonces tiene buenos puntachos, pero sí, no es así un cómic imperdible de DC, pero creo que es una cosa interesante que hicieron en las festividades. A mí me gustó bastante este número, coincido contigo, Axel, en que, o sea, para que lo vayan a comprar ahorita, que debe estar como en $6 o $7 esta madre, sí. Porque ese más de 80 páginas, pues no se lo recomendaría, pero si se esperan unas rebajitas de Fantástico en su aniversario, sí, y se lo consiguen, sí, por allí, no está ni mala la inversión en ese aspecto, porque está bien divertido. De hecho, creo que lo que hicieron, que lo destaca mucho de otras antologías de Holidays, que de hecho el año pasado recuerdo precisamente DC había sacado una de Halloween, recuerdo que tenía un par de historias de Swamp Thing, es que hicieron este trabajo, que imagino es editorial, de hilar las historias con este campamento en el que se están contando los Teen Titans, precisamente contándose esas historias de terror, pero también haciendo comentarios sobre ellas. Me encanta que, por ejemplo, cuando van a contar la historia de Batman, sea Damian el que la cuente, todos aburridos con que no mames, se va a hablar de tu papá. Que sea Kid Flash contando esta historia, que honestamente, y creo que es un comentario del editor, que después de que la recibió, pues como que no pudo hacer más nada, pero fue la más aburrida de todas. Yo o sea, esta me la medio salté, fastidiosísima, porque era un rollo así todo filosófico, y que luego hacen como 4 o 5 chistes, no estoy bromeando, en toda la historia, de, pero yo hice, pero recuerden, yo hice que las escaleras fueran tenebrosas, como allí, por supuesto, compitiendo a alguien quien contó la historia más terrible. También hay un chiste sobre Crush, de que no hay historia de terror más terrible que ella pueda contar, sino el momento en que sus padres la concibieron, ver a Lobo, no me acuerdo quién es la mamá de Crush, pero que ver a Lobo teniendo relaciones debe ser terrorífico. Entonces, en fin, eso me pareció, creo que ahí el que se lo ganó fue el que escribió esa historia, hilando todas las demás, que se me hizo súper, súper ameno, hasta el punto de que leía la historia solamente para saber cuál iba a ser el comentario de estos mamones al final de cada una. Y creo que eso le da un plus a estas antologías, buenísimo. Imagino que no es nada particularmente original, probablemente ya se haya hecho en el pasado, pero yo tenía, o sea, no recuerdo haberlo visto antes, y es la primera vez que la veo, al menos en estas antologías modernas, y nada más con eso a mí me ganó. No sé si alguien más en la mesa la leyó. Yo le di una pasada, y sí, a mí normalmente me gustan estos antológicos, porque justamente como dice Axel, son historias, yo les llamo historias para ir al baño. O sea, son historias rapiditas, así de que de 3-4 páginas y ya, ¿no? Rápido. Igual historias para pasar el tiempo. Digo, se agradecen este tipo de antológicos de festividades, porque de alguna manera te ayudan a estar más en el mood de la temporada, del año, o sea, les, ya las ves como con otros ojos, ¿no? No te las tomas a lo mejor tan en serio, porque sabes que son, pues eso, nada más antologías para celebrar alguna festividad. La, y CDC lo ha, ya tiene rato haciendo, tanto para Halloween como para Navidad, hacen sus antologías. Estas como junto con las que hacen ahorita por los 80 años de los personajes que han tenido ya el de Superman, el Guasón, Robin, ahora Wonder Woman, pues se me hacen padre, ¿no? A veces hay cositas muy rescatables. Yo la verdad es que yo le traía muchas ganas a esta historia del Phantom Stranger porque es uno de mis personajes favoritos y yo dije, a ver si por lo menos vemos alguna historia interesante. Okay, ¿no? ¿Y me lo vas a poder explicar entonces por qué? No, la verdad es que tampoco me gustó, o sea, por eso mismo me decepcionó mucho esa historia porque pensaba que iba a ser una de las mejores y no, también le batallé mucho, mucho para leerla. Yo creo que el que escribió la historia que la hiló tampoco le gustó nada. No. Se burló de ella. Sí, caray. Oh, qué mal. El arte está bellísimo. Sí, tiene muy bonito arte y todo. Yo la verdad es que cuando le di la primera ojeada dije, ah, esto se ve padrísimo, se ve interesante. O sea, se ve por el arte y por el tipo de imágenes que tiene, yo pensé que iba a ser otra cosa. Incluso la guardé hasta el final porque dije, esta la quiero disfrutar al final. No, un craso error, lo hubiera hecho primero. La verdad es que no estaba muy buena. Las otras están entretenidas, la verdad es que es eso, entretenidas. Me latió el numerito. Sí, ahorita nos pregunta Mr. Max que si le gana una casita del horror de Bongo Comics. Y digo, en mi opinión, sí, pero además yo hilaría con que otra historia que me recordó una casita del horror. O sea, si hay una historia de Jon Stewart, esa también me gustó, se me había olvidado. Sí. La de Jon Stewart en una como casa embrujada. Y esa como que repasa que pues Jon Stewart es arquitecto, como que habla de cosas interesantes de su relación con los linternas, pero además justo como que el final de esa historia me recordó muchísimo a una casita del horror, de la casa embrujada que se harta de los Simpsons. Entonces, sí, este comentario sí fue de sí, esta fue la casita del horror de los jóvenes titanes, y eso le da como mucha diversión a ti. Y de hecho les pregunto, porque alguna vez tuvimos ese debate aquí en la covacha, su momento de mayor lectura es precisamente en el baño. Que algo así habíamos conversado acá. Yo en cambio sí me siento con mi bata y mi buen vino y pues en mi sofá al lado de la chimenea. Qué raro es. Perdón. Ya se me hacía muy raro que te sentaras con una copa de vino al baño. En el baño, como, sí, yo dije. Ay, guácala, se lo toma muy en serio, ¿no? Ese debate creo que no lo hemos tenido en público, pero en algún momento discutimos que el lugar de lectura, las lecturas más fructíferas eran aquellas que pues te dejaban un rato, después de que terminaste tu asunto, te dejaban un rato largo en la poceta meditando sobre la historia. Todo eso cambió cuando llegaron los smartphones, compadre, pero sí, antes así era. ¿Era eso o el Game Boy? Una de las dos. O leer el champú cuando de plano no te llevabas nada. Sí. Leer el champú, sí, ¿dónde lo fabricaron? Oh, mira, estos ingredientes. Rápido estar. Glucosomato, ¿qué será eso? Suena rico. El buen Rápido estar dice que su antología favorita fue la de The Question. Compadre, esta semana todo, desde el pinche martes traía así como que tengo que hacer una imagencita para los cómics que vamos a leer, tengo que hacer, y se me olvidó hacerte la imagen. Bueno, no solamente a ti, la verdad es que yo creo que eso también le puede dar a más personas para saber qué vamos a leer, pero te aseguro que la próxima semana sí me la viendo. Pero si quieres, Valentín, yo puedo hacerla con mucho gusto, sencillamente la covacha que me dé retweet. Te va a salir igual que la primera que saqué yo, que es nomás el pantallazo de Excel. Pues eso es, o sea, yo, diseñadita no. Pidiendo pantalla de la cosa esta que tenemos aquí. Pero bueno, en fin. A ver si eso les basta y les sirve. La siguiente que tenemos también es de horror. Estamos en Halloween. Ah, perdón, adelante, Valentín, te interrumpí. No, nada más iba a comentar que ya están peleando por el hombre araña. Y de esa vamos a hablar como en hora y media, compadre. Si quieren, váyanse a cenar y ahorita regresen. Nada más dejen tacos, algo. Hablando, por favor. Estamos con DC primero porque DC primero lo solicita. Muy bien, DC Horror Presents. El Soul Plumber, que imagino que así como el plomero del alma o algo así. Esta portada también está chida, ¿viste? Así es, básicamente. Sí, estoy un poco escuchando medio cortado, ¿soy yo? Sí, creo que tiene un poquito de delay. Porque este me toca solo a mí. Tienes un delay de 5 segundos. Ok, vámonoslo a aventar, porque este nomás lo leí yo, entonces voy rapidote, me lo voy a aventar así. De corridito, ¿va? DC Soul Plumber, para empezar, a mí lo que me sorprendió de este título es que no es un Black Label, aunque yo creo que podría entrar tal cual, O sea, es un cómic que si lo hubieran publicado en Vértigo, a mí no me hubiera extrañado absolutamente para nada. No estoy, sí estoy, cuéntenme. Sí estás, sí estás, adelante, adelante. Sí estás, estamos tú dale. Sí, sí, sí. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Dale, dale. Estamos escuchando, creo que tú no nos escuchas a nosotros. A nosotros. Que ya estás perdiendo. Chan, chan, chan. No, sí, sí, sí, sí, sí, está. Dígame, si sigo, ahí está. Sigo. Sí, sí, sí, sí, lo que tienes es un delay. Creo que no estoy. Vamos, traiga alguien, traiga una ouija o algo. ¿Cómo hacemos para que nos crea, amigo? Créenos, Valentín. Todo, es que también se me está congelando todo. ¿Sabes qué? Si quieres, sigue con... Vamos con el siguiente y luego de Wonder Woman, ahorita regreso a este. Ok, vamos a hacer un pequeño break acá porque Valentín tuvo dificultades técnicas. Pondríamos ahí el muñequito que le sale la alcancía de los Simpsons. Vamos con el Wonder Woman Spectacular de 100 páginas. Aquí vamos a hablar un buen rato. Le da tiempo a Valentín de ir al baño y leerse este cómic y comentarlo. Hasta cenar para tener de qué hablar. Cuéntanos, Axel, ¿qué te pareció esta antología? Que de hecho, no sé si yo estoy equivocándome, pero es como la segunda o tercera antología que hace celebrando el 80 aniversario de Wonder Woman, ¿o son cosas mías? No sé, sí, o sea, también, o sea, series antológicas está ahí, está la de White and Gold, a lo mejor, no sé si es eso, pero sí, yo también tengo la idea de que sí hay muchas ahí series como de historias cortitas de la Mujer Maravilla, entonces, pero no sé, o sea, igual a mí me hizo clic con las que estoy leyendo de Black, White and Gold, pero sí, igual y es eso, Bernardo, sí, yo la verdad... Pero sí recuerdo que hubo un programa, pero no sé si fuera de su aniversario, de su aparición hace un par de años, no un programa, perdón, un número especial, pero bueno, el 80 aniversario de Wonder Woman es este año y se acordaron... Ya le han hecho una Aquaman, ya le han hecho una Green Lantern, ya le han hecho una Flash. Y a ver, o sea, hay un montón de historias aquí, pero cuéntanos, ¿qué te pareció en líneas generales el número, Axel, y cuál fue la que más te gustó? Pues se me hizo un número, o sea, se me hizo un bonito homenaje como a distintas facetas del personaje. O sea, se veía que pues aquí la intención era construir como una historia sobre el legado de Wonder Woman. Entonces, pues digo, creo que a rasgos generales creo que esa intención se cumple. Digo, pues como en toda serie antológica, pues hay como un nivel muy variable en las historias. Digo, venimos de hablar de otra antología. Esta no sé, o sea, te digo, o sea, mencionaba ahorita la otra antología de Wonder Woman, porque creo que ahí ha habido historias que como que han resonado más conmigo. Digo, es un poquito más experimental esa serie, pero esta también tuvo series interesantes, digo, historias cortitas bonitas, ¿no? O sea, creo que las que más me gustaron son como las que hablan como de la relación de Diana con sus amigos, como con o sea, sí, como su papel como heroína y como su rol particular en DC, pero también como su relación con otras, ¿no? Me gustó mucho una en donde Eta, Candy y las chicas de Holiday la rescatan. Esa se me hizo, o sea, se me hizo bonito el dibujo y además como que simpática la historia. Digo, no sigo mucho los cómics de Wonder Woman, pero pues sí me parece divertido el personaje de Eta Candy. Me gustó en la película, me gusta en los libros de Grant Morrison. Entonces, digo, en esta serie, pues en esta historia cortita, pues me gusta mucho, ¿no? También me gusta mucho la historia que hizo, déjame ver si encuentro y escribió, una historia sobre una cita entre Diana y Clark. En los 70s, eso fueron Doc Shiner y Tom King. Ajá, sí, mira, se le da bien hacer como superhéroes en citas a Tom King. Entonces, diría que en cuanto a historias canon de superhéroes, como lo único se le da bien, pero sí, perdón, sí, sí, historias fuera del canon, creo que es lo mejor de Tom King. Pero digo, estos momentos como más humanos, esto me divirtió, ¿no? O sea, como que. Esos momentos de Clark, digo, la siento más como una historia de Clark, pero también tiene momentos interesantes de Diana. Y pues, no sé, esas son como algunas de las historias, pero no sé si alguien más quiera comentar otras de las historias para que yo me las. No, tranquilo. De hecho, me gustó que el número empezó con, digamos, el canon, entre comillas, porque empieza con una historia de Michael W. Conrad y Becky Cloonan, que son los escritores actuales de Wonder Woman. Yo sí he estado siguiendo la serie y. Aunque no diría que ha sido excelente, se ha tenido puntos altos, a mí me ha parecido entretenida y coleccionada, creo que se lee muy bien. De hecho, empieza bien fuerte esa serie nueva con Diana, precisamente encontrándose con Thor y con Odín, pero los personajes nórdicos que le da un twist interesante a la historia de Wonder Woman, pero ya ha ido evolucionando un montón de otras cosas porque en teoría Diana como tal, después de lo que pasó en Dark Knight Metal, pues no, no está en el universo DC, está muerta. Y precisamente aquí nos hablan del proceso de duelo de Steve Trevor. Funciona muy bien como reflexión sobre el personaje y también como para hacer un catch up de qué ha pasado con Steve Trevor en este tiempo que Diana no ha estado. Entonces, funciona tanto para la antología como para continuación, digamos, de la historia que nos han estado entregando Michael Conrad y Becky Cloonan. Y lo que me gustó también bastante es que justo después le sigue en la parte de atrás o como historia secundaria dentro de todos esos números de Wonder Woman, hemos tenido esta sobre la infancia de Diana en Temiscira. Esta es escrita, y deja para darle bien los nombres porque a veces no los recuerdo y la mega cago. Esta es escrita por Jordi Belair con el arte de Paulina Ganeshaw, que han sido de verdad preciosísimas. De hecho, van a salir coleccionadas y las recomiendo muchísimo. Sobre todo porque exploran a diferentes amazonas y su relación con Diana como mentoras o profesoras de ella, ¿no? Y aquí hace una reflexión precisamente con Nubia, que entiendo va a tomar el manto de Wonder Woman o va a ser una especie de Wonder Woman paralela en una serie que está pronta a salir. Entonces me gustó esa relación entre ellas y la conversación que tienen está harto interesante. Y luego de esto tenemos, digamos, lo que creo yo que es como que lo más valioso que tiene el número, que es que tenemos una historia escrita por Mark Waid, pero dibujada por el maestro José Luis García López, que solamente por tener la oportunidad de ver esos dos en conjunto, pues ya valdría mucho la pena el número. Pero además creo que hicieron una historia, no voy a decir que particularmente muy original ni particularmente brillante, pero sí muy muy directo al grano de lo que es Diana. De hecho, esta idea de Diana haciendo reflexión sobre sí misma y poniéndose el lazo de la verdad para decirse las verdades y poder asumir sus problemas me pareció brillante. No sé si se ha repetido, se ha hecho en otra oportunidad, pero es una linda reflexión sobre el personaje y habla mucho de su relación con sus compañeros de la Liga de la Justicia. De hecho, me gustó bastante. Pero en líneas generales el número bastante cumplidor para hacer una antología. De hecho, honestamente lo pondría un escalafón por encima de lo que leímos de Aquaman hace un mes aproximadamente. Esta creo que está un poquito por encima porque sí creo que tiene un mayor porcentaje de historias buenas e interesantes. Si eres fan del personaje, de hecho, imperdible, sí, diría esto. Imperdible. Solamente por esta historia de Mark Waid y José Luis García López, pues allí lo tendría. Pero en líneas generales el número creo que se sostiene bastante, bastante bien. Valentín, ¿volviste? No sé si tuviste oportunidad de leer esta antología. Mira, lo que no sé si tengo oportunidad de mantenerme conectado, pero ya esperemos que sí. Acá el buen Juan Pablo Portillo nos recuerda que después del Wonder Woman 750, que es cuando acaba Death Metal, inicia Future State, retconearon a Diana básicamente para que fuera la primera superheroína. De hecho, ya incluso hay por ahí una película animada de la Ciudad de la Justicia con Diana otra vez como parte de los primeros superhéroes, y es algo que es como un intento de DC como por devolverle ese lugar que Diana tenía. Antes lo tenía a lo mejor nada más por ser como la mujer dentro de los superhéroes, pero pues que ya les quieren dar un poquito más de respeto, eso me agrada. Este cómic creo que en efecto, como ya mencionaron varios de ustedes, sí lo retoma muy bien. Pues ya no tengo mucho más que agregar a lo que ustedes han dicho. Si acaso sí es notorio como hay muchos, incluso pin-ups e historias con Nubia, como que sí nos están queriendo decir, miren, o sea, Nubia va a ser parte importante del futuro de este cómic, eso me agrada. Y como detalle, pues las primeras imágenes de La Mujer Maravilla de Jim Chung se parece, yo creo, que es muy obvia la referencia visual a Linda Carter. Eso me pudo encantar. No es que yo sea fan de Linda Carter como Mujer Maravilla, digo, no, a mí no me tocó de chavito ni fue de mis sueños húmedos como muchos de mis contemporáneos o de mis amigos cuarentones, pero aún así pues está bonito que le hagan y que valga la pena mencionarlo, que la señora se ha mantenido muy bien. No, sí, o sea, es una señora muy muy guapa, eso que ni qué. Pero me agradó esa pequeña referencia visual, particularmente en el de Jim Chung. Y como dices, digo, el arte de José Luis García López, su santidad, como le llama por ahí Jorge Tobalín de Comicase, pues sí, es una chulada. Él en general es raro verlo dibujando cómic secuencial, ya no se diga ahorita, o sea, si en general de la vida él era más del merchandising y de otro tipo de cosas más estéticas, del diseño más que todo. Sí, más que la historia secuencial. Sí, no que no lo sepa hacer, de hecho le sale hermosísimo, pero sus diseños son pues los personajes más clásicos de DC que jamás hemos visto. Digo, repito, pues él era básicamente el que hacía el mercandising, todavía hasta hace unos años, ¿no? No hace mucho fue que lo retiraron de esta chamba. Es bonito verlo trabajar definitivamente. Pues todavía volvió a hacer algo de para todos los nuevos diseños de los New 52, de los uniformes estos. ¿Sí? Todavía volvió a hacer toda la merchandising ahí con esos nuevos diseños. O sea, sí, eso fue vigente. Eso fue hace 10 años, pero sí. ¿Cuántos años tiene García López? O sea, el cero tiene como 70 y hace poco. Vamos a googlear para qué te miento. No, pero esto es un trabajo muy, muy, muy sólido para otros artistas, sí, digamos, veteranos que quizá no se les da tan bien. De hecho, 73 años. Pues tiene más o menos la edad que Walter Simonson. Exacto, que probablemente le tomó un tiempo hacer esto, pero estás viendo una calidad de arte brutal. Sí. De hecho, me gusta mucho que el diseño de Diana. Diana es una mujer muy atlética. Se supone que es una heroína que está en excelente condición física y por lo tanto es musculosa. Y García López no olvida eso, ese detalle de sus brazos musculosos, que por darle quizá un poquito más de sensualidad lo olvidan, y en cambio lo hace, al menos aquí lo veo que lo está haciendo parte de su diseño. Y si alguien sabe cómo son los diseños de los personajes de DC, es este hombre. Sí, exactamente. Pero bueno, yo en este tipo de antologías lo único que he extrañado es, digo, no sé la verdad cuál sea la razón por la cual no lo han hecho, pero si hubiera estado padrísimo ver una historia, por ejemplo, de Brian Azzarello, que por aquí alguien en los comentarios preguntaba si había alguien de una de Brian Azzarello o alguna historia de, digo, ya soñar mucho, pero a lo mejor, obviamente, pero de George Pérez ver, aunque sea un pin-up, ¿no? Yo hubiese querido ver algo de George Pérez, de Greg Rucka, de los grandes hits, pero... Claro. Aunque honestamente, si hace algo como lo que hizo en Batman El Mundo, mejor que no. De plano. Es que eso es cierto. De hecho, creo que eso es algo que ha faltado como en general en estos. En ¿qué todos es lo que estás diciendo? Sí, yo creo que nada más el de Robin fue el que rescató más personas, si no estoy mal. Simplemente el de Aquaman, tuvimos un especial de Aquaman de 80 años sin una historia de Peter David. Son de esas cosas que tú dices. Pero se acordaron de... Ay, se me olvidó el nombre este, que es uno de tus favoritos, Valentín. Vita Yala, Gary Dugan. No, que de la muerte de Superman. Ah, Dan Jurgens, claro. Dan Jurgens, sí. Sí, pero bueno, a mí también me gustó mucho la historia de Tom King. De hecho, más que... No estoy de acuerdo con ustedes que a Tom King no le quedan las historias fuera de continuidad. Más bien creo que a Tom King no le queda Batman. Denle Superman. Ah, ok. O sea, seguramente este cuate quería escribir Superman y dijeron, no, vete a Batman. ¿A qué le dan el pinche puntiagudo, orejas puntiagudas ese? Denle Superman. Denle la S. Pero bueno, a ver si ahora sí. Denle su S a Tom King. A ver si ahora sí me dejan acá en la casa poder hablar de Soul Plumber. Adelante. Porque la verdad es que sí me gustó mucho. No sé qué tanto alcanzar a escuchar de mi larga reseña que ya que como a media plática dije, ay cabrón, creo que ya no estoy. Pero este cómic, hagan de cuenta que es un cómic de vértigo, así tal cual. Yo no sé por qué no salió dentro de la línea Black Label, es similar a The Night House of the Lake, que es estas cosas que tú dices, ok, esto debería estar en Vértigo, ya no existe el imprint, ok, no hay problema. Es una miniserie, es una miniserie de 6 números. La verdad es que no conozco a los creadores, son Marcus Parks, Henry Zebrowski y Ben Kissel. Al que sí conozco, y la razón por la que entré a leer este cómic, además de la portada que me encantó, es que es John McCrea, que a lo mejor lo recuerdan por Hitman. El arte interior, si bien, por alguien creo que fue Israel, dijo que el arte de por dentro no estaba tan chido, a mí la verdad por dentro también me gustó muchísimo. Fui muy muy fan del estilo, que es pues un estilo muy de McCrea, la verdad, o sea, es feo de ver, pero a la vez es atractivo. El diseño de viñetas es muy desordenado, es muy lleno de caos, y la historia más o menos va un poco de eso. La historia nos habla de un cuate que trabaja en un Oxxo, básicamente en una tienda de conveniencia. Es muy muy creyente, de hecho él dice, o sea, no soy como todas esas personas que dicen que creen en Dios, yo sí creo en él porque todos los días me pone a prueba. Ves el tipo de vagos y el tipo de personas que llegan a la tienda, y este cuate cree que por ser bueno con ellos, pues como que está haciendo básicamente el trabajo de Dios, y un día llega a poner gasolina, pues todo tiene su gasolina ahí, llega un ministro, uno de estos que tienen estas iglesias falsas donde se ponen a gritonear y a bla, bla, bla. De hecho, podrán ver, si nos están viendo ahorita en video, podrán ver la vagonetita con una cruz luminosa arriba, llena de parafernalia. Y nuestro protagonista dice, ah, cabrón. O sea, Edgar Wiggins se llama el cuate, dice, no, sí, o sea, definitivamente esta es mi señal y tengo que ir a hablar con esta persona. Él había sido seminarista, entonces él realmente se la compra completa, ¿no? Es un cómic lleno de blasfemias porque obviamente es un ministro falso, o sea, es bueno. Israel, que podrá tener opiniones al respecto de que todos los ministros, ¿verdad? Pero bueno, ¿ves? Yo te iba a preguntar cuál es la iglesia verdadera y el ministro verdadero, pero bueno, no quería ofender a nadie. No, pero hay ministros que tienen fe, esos son ministros verdaderos, diría yo. Este cuate lo hace como dice el showman. Sí, ¿no? Como dicen los Simpson, ¿qué ganarían con eso? Y en eso te pasan la bandeja de las limosnas. Yo me hice ateo gracias a los Simpson, yo creo, definitivamente. Pero bueno, lo que le está presentando este cuate al mundo entero es justamente una aspiradora para hacerle exorcismos a las personas. Entonces, lo que hace es venderles a los que convence los planos para ello. Obviamente este cuate no tiene dinero, se lo roba, y hace su propia versión de la aspiradora. Ahorita se lo estoy contando todo el cómic y creo que se lo estoy contando mal porque no puedo explicar lo mucho que me divertí leyéndolo. Es gracioso, pero no es gracioso jaja, como no es la Liga de la Justicia de Giffen y de Matías, que me encanta esa liga. Es un gracioso así, hasta cierto punto incómodo. Es obviamente enfrentarte un poco a este tema, pues, de la fe. O sea, si no eres un ateíto furioso, a lo mejor no te va a gustar. Si tienes mucha fe, a lo mejor no te va a gustar. Si bien no le tiran directamente a religiones más establecidas, o sea, se van a la fácil y se van con un ministro que, como dice Israel, es más un showman y es un cuate que definitivamente tiene los dólares en lugar de ojos en la cara. A lo mejor no les va a latir tanto, pero yo sí quiero ver qué es lo que pasa con este cuate, que tanto puede llevar su fe a creer lo que está haciendo. Y aparte yo creo que el construyó si va a funcionar algo por el estilo. Entonces quiero ver hacia dónde va. El problema, como muchos de los cómics actuales, es que en efecto este primer cómic termina como muy, muy, muy de sopetón. O sea, no terminamos todavía de contar una historia para decir, ah, ok, le voy a seguir a la miniserie. No, esto es una novela gráfica dividida en 6 capítulos, pues seguramente se va a leer mejor de corrido. Sin embargo, yo desde ahorita les digo, yo ya estoy dentro, yo sí voy a leer esta mini, porque está muy divertida y el arte me gustó muchísimo. De hecho, me sorprende porque estoy viendo 4 escritores, o sea, justamente cuando mucha gente mete la mano en la sopa, pues no queda muy bien, pero dada tu recomendación, pues le echaré un ojo. Sí, la verdad es que es raro. De hecho, más bien como que es parte del concepto, lo hicieron entre 3 personas, incluso como creador también incluyeron a John McCrea, aunque él no esté involucrado en la historia. Entonces, sí, eso está muy, muy curioso. Y te digo, aparte, yo no conozco a los autores, probablemente son famosos. O sea, no digo que no lo sean, simplemente que yo no los conocía. Y de hecho, ahorita que estoy viendo, no, la verdad es que todos tienen sus créditos en cómics, al menos en League of Comic Geek. Solo es Sol Plumber. ¡Ah! Mira, a lo mejor son nuevos. Puede ser. Otro detalle importante es que el colorista es Mike Spencer, que digamos es el colorista de cabecera de Daniel Warren Johnson. Y que de hecho creo que se especializa en ese tipo de dibujantes de estilo muy puntilludo. Y lo hace bastante, bastante. Sí, la paleta de colores está muy, muy adecuada para el estilo de dibujo. Por acá, oye, Semi Pau Pau nos dice que Batman de Tom King está God o Good. No sé, la verdad es que no sé, luego la chaviza. Creo que utiliza God más como otra cosa. Es God. Yo entendí como God. Divino celestial. God. Sí, está muy God. Así fue como yo lo leí. Yo te diría, hay arcos muy buenos del Batman de Tom King que me gustaban, pero la verdad es que de los 70 y tantos números que son, no vale la pena tantos. Es como lo de Nick Spencer, o sea, a lo mejor algunos están chidos, pero neta, tanto no vale la pena. En mi opinión, claro, ya me gusta apostar. ¿Qué sigue? Porque sigue Arkham City, The Order of the World. Ah, sí, otro cómic de Arkham. Otro cómic de Batman. Empieza el guano. ¿Cómo te gusta decirla, güey? Porque empieza todo el tema con Batman. No, entiendo, ¿no? Sé lo que significa. Nada más digo, la escucho y es así como, neta, no me gusta la palabra. Pero bueno, sigamos. Okay. ¿Pero para alguien no le gusta Batman? Aparte. Pero no creo que a los que les guste Batman les guste la caca de murciélago, güey. Pues es lo que reciben todas las semanas, pero bueno, allá yo. Sí, no, la verdad es que yo no le entré justamente por lo mismo. Es que, ay, lo que hueva. A menos de que alguien por aquí me va a decir, no, ¿sabes que sí estuvo muy chingón y fue sorpresa? Yo no pienso. Diría que sí, pero no. Pero quiero preguntarle a Isaac qué le pareció. Esto es escrito por Dan Waters e ilustrado por Danny. Dan Waters, ¿de dónde lo recuerdo? Bueno, Isaac. Yo tengo esa misma idea. Yo también, cuando vi el nombre de Dan Waters, la verdad es que también tengo la idea de que lo recuerdo de algún otro lado, pero no estoy seguro de dónde. Como que tal vez ya he leído algo más. Sí, The Coffin Bound, que es de Image, también dibujado por esta o este, porque no sé su género, por Dani. Pero cuéntanos, Isaac, ¿qué te pareció? Israel, sí, dije. Está bien. Son mucho Isa, me confundo. Pues la verdad es que no se me hizo algo muy relevante. Yo lo leí porque aparente, o al menos está listado como parte de Fear State, lo cual es totalmente. La verdad es que no sé por qué lo listaron como parte de Fear State. Lo mismo que con el one shot donde se explica el origen de Miracle Molly, que por cierto es dibujado por Danny también. Ajá. Que yo insisto, y creo que más en este número, su arte me recuerda mucho a Frank, el de Frank Miller. Todo este juego de sombras, más que dibujos fijos, son más bien juegos de sombras con lo que nos da las imágenes. La verdad es que sí, el arte está bonito. A mí me gustó mucho este arte en la historia pasada de Miracle Molly, me gustó bastante. Aquí pues nada más vemos a toda una bola de varios de los villanos de Batman, entre como por ejemplo el sombrero loco aparece por ahí, tenemos a Mr. Pig, tenemos a... ¿quién más aparece por ahí? Bueno, aparece un villano nuevo que no recuerdo el nombre de esta villanita nueva, una cosa como rara, Squeak, algo por ahí. No, la verdad es que me pareció una historia bastante irrelevante. Yo, por el hecho de que era, insisto, que era como listada como parte de Fear State, le di una leída, pero pues vaya... olvidable totalmente se me hizo. No le vi realmente un valor tanto ni para Fear State ni para pues como historia en general. O sea, de verdad, batallé mucho para leerlo, tardé para terminar de leerlo. Me detenía más en estar admirando ahí los paneles y estar viendo el arte. La verdad es que ese arte sí me gustó. Por ahí hay un panel que donde se ve por ahí la villana de esta, o villana o villano, no sé qué será, es villana, creo yo. Con ahí de cabeza y con las manos ahí con unos ojos, en los dedos. Está padre, la verdad es que el arte sí se disfruta, pero la historia no me latió. Yo, de haber sabido, de verdad me lo hubiera ahorrado. Porque no le vi gran cosa de relevancia, ¿eh? Está aburrido, digo, no sé si alguien más lo leyó y qué le parezca, pero a mí, de verdad, no me atrapó, definitivamente. Yo sí lo leí, de hecho, o sea, te diría que si es por lo de Fear State, todo Fear State no tiene relevancia, honestamente. Sí, no. Entonces, digamos que ese no fue lo que a mí me llamó la atención, sobre todo, pues ver más arte de Danny, y sobre todo que si le podía dar un twist locochón a todo el tema de Arkham, y creo que lo hacen en cierta medida. Una buena y mala noticia al mismo tiempo, porque va a dividir a la audiencia de esto, es que aquí no sale Batman, o al menos no protagoniza ni mucho menos. Está situado en Ciudad Gótica, está situado en el Arkham Asylum, pero la figura de Batman como tal no es prominente ni mucho menos. De hecho, lo que aquí intentan explorar es el aspecto de enfermedad de las personas que estaban recluidas en Arkham. Esto, para ponerlo un poquito en contexto, está situado sí en medio del tema de Fear State, pero tal como dice Israel, pues poco o nada tiene que ver con el evento, porque no se menciona como tal, más sí está dentro de canon, en el sentido, o dentro de continuidad, mejor dicho, en el sentido de que nos hablan de que luego del ataque del Joker contra Arkham, bueno, de lo que suponemos fue el Joker, por la razón por la que Gordon lo está buscando en su serie, la razón por la que escapó Scarecrow y empezó Fear State, digamos la génesis de todo el run actual de Tynion y este evento, pues muchísimos otros de los reclusos de Arkham Asylum pues también escaparon, y tenemos a esta psiquiatra que trabajaba en Arkham, que yo no la recuerdo de otras historias, pero está haciendo equipo con la policía de Ciudad Gótica para ubicar y controlar a todos estos psicópatas que se escaparon porque están haciendo desmanes y ataques y demás. Pero me gusta que hay una dicotomía entre el rol de victimarios y víctimas que tienen estos villanos reclusos en Ciudad Gótica. Sí es un estilo de verdad, de tanto de historia como de dibujo, que no es para todo el mundo. Si ya leyeron Coffin Bound, de hecho eso es lo que recordaba a Danny Waters, que es una historia bastante surrealista y locochona, sobre todo el primer número, es bastante divisorio, te gusta o no. Creo que esto funciona en cierta medida de igual manera. Entonces, o le entras o no a la locurita. Yo creo que sí le daría un poquito más de oportunidad por el background indie que tienen los creadores, y porque creo que no va a tocar en mucho el tema Batman. De hecho, hay una historia interesante sobre la verdadera razón por la que esta psiquiatra está reuniendo a estos villanos, a estos loquitos. Y cómo se hilan o se entremezclan las historias. Creo que hay un misterio allí interesante por develar. Entonces, ya le da oportunidad de quizá de un número más, a ver qué tal. Pero si tienen ganas de entrar a una historia diferente de Ciudad Gótica, pues esta puede que sea la oportunidad. Y a pesar de que esté marcado en todo el tema Arkham y demás, pues Batman poco tiene que ver aquí. Entonces, le pudieran dar una oportunidad si eso quizás a ustedes les dé repelús. That's it. Ok, les creeré, pero le creo un poquito más a Isra, pero eso es porque yo tengo mi aversión en general a temas de Batman, que de todas maneras leo cómics de Batman y leo Batifamilia, pero ya, otro de Arkham, es como, incluso porque aparte se están fusilando el logotipo de Arkham Asylum, de cierta manera, es como... Se parece, creo yo que por ahí va la cosa, ¿no? La portada en general está como... Pero creo que es merchandising, porque... Sí. Sí, no, definitivamente. Sí hablan de Arkham, pero es como que para dar contexto. Realmente aquí, más que la historia del asilo, es la historia de los reclusos. Sí, pero sí se parece un poquito al logo original. La paleta de colores incluso. No, pues sí, claro. De hecho, con eso que te tratan de atrapar, obviamente. Claro. Sí. Y no caeré. Sí. Tengo Luchamex, se viene iniciando. Mira, Luchamex. Ponga la historia de Diana besando a Darkseid. Ahorita vamos a hablar de ella. Ya va. Pues tengo un pequeño break de todo el tema de Ciudad Gótica, precisamente con Justice League Infinity, pero no sé si quieran, salimos de Ciudad Gótica y luego con Justice League Infinity, o si quieres hacer ese break, ¿vale? Para que le complazcamos a quien nos pidió esa portada. Si quieres hablamos del cómic, la verdad es que tristemente no me encantó. Ha sido como que no es que sea malo, la verdad es que no sé por qué batallé tanto para entrar. El cómic fue el primero que abrí esta semana, sobre todo porque al menos para mí hubo pocos cómics de DC, y cuando por fin o sea, lo intenté leer y no me salía, y leía otros cómics, lo regresaba y no avanzaba, no sé por qué batallé tanto para entrarle, pero básicamente este es un cómic que nos presenta una historia de... Bueno, se acordarán que en Justice League Infinity Amazo está rompiendo como la realidad de la fregada y empiezan a cruzarse los universos, y en el número anterior de repente desapareció Diana y apareció frente a un Darkseid. Resulta que este Darkseid tiene una historia de amor con otra Mujer Maravilla, que en efecto un Darkseid que llegaba a la Tierra buscando la ecuación de la antivida, y después, entre la pelea, Diana logra llegarle al razonamiento de Darkseid. La verdad, pues también, si tienes a una tipa que se parece a Linda Carter, pues mira, es más fácil que te convenza a ella que te convenza a Superman. Bastante perfecto. Bueno, claro. Aunque te diré, si llega Henry Cavill, igual sí me convence a mí también. Claro. Pero bueno, sí, ese es otro tema. Oye, hizo Namoa. No, fíjate, bueno. Respeto gustos, no tengo problema. Sí, no, pero bueno, en sí es toda la historia de esta Mujer Maravilla, de cómo le llegó al corazón a Darkseid, de cómo Diana no le cree del todo, nuestra Diana, pues, y se centra mucho en eso. Sí tenemos un par de páginas que nos cuenta en lo que está la Liga de la Justicia, pero como todo este cómic en general está contado desde el punto de vista de Diana en pasado, como que tampoco me inspira a, ok, o sea, sé que Diana va a salir bien de aquí, o sea, nos están platicando la historia que ya pasó, no me terminó a mí de encantar, y es mucho de flashback, o sea, es un cómic de flashback, y no sé, creo que fue más que la historia en sí, que la historia me pareció linda, no me gustó la manera en la que abordaron el cómic. Pero bueno, dejando de lado eso, pues la historia en general de Justice League avanza. En el, en, al final decimos que no decimos este spoilers, ¿verdad? Entonces ya platicaremos más adelante. El dibujo sigue siendo lindo. Digo, a mí no me ha encantado este tipo de dibujo. No por el tipo de dibujo en sí. O sea, es un estilo que emula a la caricatura. Digo, a fin de cuentas es secuela de Justice Unlimited. Pero el arte de Ethan Beavers, a mí hay algo que no me termina de encantar, pero por acá creo que Axel le había dicho que a él sí le había gustado. El guión está a cargo de John Mark DeMatteis y de James Tucker. Siento aquí que más bien este DeMatteis ya nomás está poniendo el plot y es James Tucker quien está haciendo el total del cómic. No sé si es porque el otro ya se va a escribir a Ben Reilly a Marvel o qué onda, pero me agüita un poco porque los primeros dos números que los escribe él creo que están un poquito mejor hechos. No es que estos no estén bien, pero vaya que batallé para leerlo, y a mí me está gustando, o sea, en general me está gustando esta historia, pero batallé mucho, y es mi comentario de este cómic. La verdad es que está bien bonito, o sea, la parte de cómo Diana conquistó a Darkseid está bien bonita. Sí, está padre. A mí yo me acuerdo mucho, digo, de por ejemplo, en Super Amigos, alguna de las series de estas de los 70s, 80s, que ese era como uno de los objetivos de Darkseid, ¿no? Ligarse a Wonder Woman y llevársela. Entonces aquí por lo menos vemos que ahí dice, bueno, pues ya se le hizo, ¿no? Es un caso donde se le hizo. Pero aquí fue voluntario. Aquí sí, exacto, no se la tuvo que raptar ni nada. Ay, no. Y la verdad es que sí, a mí también este cómic se me hace entretenido. O sea, cuando lo lees, digo, como lo que es finalmente una secuela de la serie animada. Por ese lado, a lo mejor sí, el dibujo también, la primera vez que en el primer cómic cuando lo vi, sí medio me chocó un poco, pero ya cuando le agarras el gusto y lo ves otra vez leyéndolo como lo que es una secuela de la caricatura, pues ya le agarras ahí el gustito, ¿no? Sí, este cómic también se me hizo, creo que uno de los más flojillos, de los que este es el 4, de los 4 que van, pero no es malo, la verdad es que se me hizo bastante entretenido también. La historia pues avanza también todavía un poquito más, la historia en general, esa página final ahí también la verdad es que me gustó mucho, nos deja cosas interesantes por ver para el siguiente número. Y pues va, ¿no? Digo, ahorita que estamos metidos en todo este tema de los multiversos, tanto en Marvel y como en DC, pues está interesante. Sí, no, pues yo también estoy de acuerdo con Vale y con Israel. Este número, yo creo que, o sea, sí se nota como ya el paso de estafeta en el guión, o sea, como que estoy de acuerdo con Vale en lo que dijo, pero yo también creo que este número sí tiene un ritmo muy distinto a los anteriores, ¿no? Porque en los otros tres pasaban cosas, y el número dos era la secuela de lo que pasó en el primero, así como todo muy, muy, muy está reactivo, muy hilado. Muy hilado, ajá. Sí, ya que es como de, no, justo como dice Vale, yo creo que el hecho de que sea un flashback contado desde el final del episodio, como que sí dices, bueno, ¿cuáles son los riesgos acá, no? Digo, ya sé que se va a resolver esto, entonces como que sí marca, como que además sí pausa mucho el ritmo y como que, aunque está bonita esta historia de este amor inusual y agreste entre The Darkseid y Wonder Woman, que además, digo, sí tiene sentido porque como que Diana viene de los viejos dioses, Darkseid de nuevos dioses, ahí sí ha habido como relajos entre mitologías en DC en muchos lados, entonces creo que está bonita la historia, pues es como un flashback enorme, que quién sabe qué peso vaya a tener más allá como de que Diana aprendió una faceta distinta de uno de sus más grandes enemigos, ¿no? Digo, el arte, digo, yo no lo detesto, pero yo creo que más bien lo que dije en otras ocasiones es que me gustaba que sí, se asemeja muy bien al de la serie, pero yo creo que lo vamos a hablar como en uno de los siguientes cómics. Yo creo que a mí me hubiera gustado como que vea a los artistas quizás como simulando un poco el estilo, pero como que un poco tratar su cosa aparte, y aquí sí se nota mucho como el esfuerzo de emular tal cual el estilo de la serie animada, ¿no? Entonces digo, creo que eso es satisfactorio, pero también como que da gusto también cuando se prueban cositas un poquito más arriesgadas, manteniendo un estilo muy similar, ¿no? Pero yo creo que sigue cumpliendo, pero sí como que aquí sí te meten como que un cambio de ritmo, que sí, como que ahí metió la velocidad rara y como que raspó el coche, pero yo creo que el final de este número como que promete que regresas a la historia que se queda en el 3 tal cual y como que va otra vez a recuperar un poco el ritmo, ¿no? Digo, también este deja un poquito cosas más claras respecto a Mazo, entonces como que espero que por ahí agarre ritmo, ¿no? Ah, digo que algo que además quisiera mencionar antes de terminar es que me gusta cómo se está escribiendo Batman aquí, o sea, creo que ese momento que Batman tiene en una parte de la historia y en esa nave padrísima que no mencioné la vez pasada, creo que abona mucho al Batman de esa versión, ¿no? De ese universo. Entonces creo que en general, digo, tiene cosas interesantes, sí hay un bajón raro de velocidad, pero creo que sigue siendo una serie interesante a seguir. Te digo, sí, como dice Israel, ¿no? Sabiendo que es una secuela de la serie animada y buscando eso, ¿no? Hasta poniéndote la intro ahí de fondo mientras lo lees. Me latió, bueno, porque básicamente están opinando más o menos como yo. Qué bueno, la verdad es que de repente sí digo, a lo mejor fue mi prejuicio, no es por ver que no está solamente de Matías escribiendo, pero es que sí, justo lo que dices, Axel, se siente el cambio de ritmo. O sea, no es nada más el guión, porque la historia está linda, la historia está bonita. Sí. Pero hay algo que, digo, a mí yo batallé para entrarle. Lástima, pero. Que además, esa portada, ¿cómo prometía? O sea, desde el número anterior, o sea, vi mucho en el internet esa portada y todos de dame contexto, ¿cómo que Diana y Apocalipsis? Y todos así de, güey, ¿qué pasa en esa historia, no? Ajá. Sí, no, completamente. Un what if. Ajá, un what if. Sí, sí, sí, pero sí daba para algo. O sea, no está mal, pero. No. Y más el 3 que estuvo tan bonito, sí, como que siente raro. Ah, el 3 fue una chulada. El 3 está padrísimo. Pero bueno, rápido acá nada más, porque Samuel Franco ya se nos está durmiendo. Pregúntale buen Alejandro Guerra, que si el TPB de Black Widow, compadre, lo había esperado un poquito a Marvel, pero ya que lo estoy leyendo, que si vale la pena. La verdad es que sí está muy chido. O sea, tenemos el tipo de papel que ya a muchos no les gusta. A mí no me molesta, aunque la verdad es que, pues, digo, entiendo que fue para reducir costos, pero pues te hubieran bajado tanto el precio. Y les diría, no solo eso, sino que hay un problema, hay una escasez de papel a nivel mundial. No sé si ustedes sepan que pasó una pequeña cosa en la pandemia que destrozó todo el supply chain. Honestamente, que tengamos cosas impresas nuevas es de por sí medio es bastante. Sí. Es bastante. Sé que es medio ridículo decirlo, son compañías bien grandes, ¿verdad? Capitalismo. No, pero compadre, Marvel y DC Comics en Estados Unidos están teniendo problemas para satisfacer la demanda de sus cómics. A eso voy, exacto. O sea, si quieren un cómic, de hecho me robo este consejo del Café Comiquero, pero es un consejo que vale la pena repetirlo. Si piensan comprar cómics para diciembre, vayan reservándolos, vayan precomprándolos, porque sí, la cosa está complicada en cuanto al abastecimiento de papel. Yo de hecho me compré estos dos también para apoyar, está el de Thor y el segundo de Daredevil, es el mismo tipo de papel, pero honestamente por 154 pesos que vale esto, creo que vale bastante la pena. Sí, y no está, y no están malas las traducciones, by the way, el hecho en esta cadita están bastante bien. El de Mary Thor, Jane Foster, no lo he leído, creo que, pero es el de Valkyria, ¿lo están publicando? No he visto eso, no, este es el de Donny Cates. No, yo porque es lo que pregunta Alejandro. Sí, el de Donny Cates está bien chingón, sí vale la pena. Y Daredevil ni se diga, pues lo recomendamos cada mes aquí. Y sí, el de Black Widow a mí me gusta mucho. El segundo arco, ya lo mencioné alguna vez, baja un poquito, pero igual mantiene el gas. Pero todavía seguimos con DC, ¿no? Todavía queda algo de DC. Sí, volvemos a Ciudad Gótica, queda bastante. No hemos hablado de Batman, tu personaje favorito. Pero ¿cómo lo hacemos? Tengo aquí el Harley Quinn de Animated Series. Ok, si quiere arrancarse primero el buen Axel, también lo leyó. Sí. Ah, sí. Para no empezar yo todo, y que ya después él va a decir, pues lo que dijo vale. No, no. Para nada vale. Yo al contrario, siento que a veces me dan mucho pelotazo de inicio. Oh, bueno, pues entonces si quieres me lo arranco nada más. Último comentario de Félix Farsar, que lo hizo a través de Facebook, aunque lo debió de haber hecho en Twitch y destacado, compadre. Dice, si Bernie está hablando de la guerra Joker y el Batman de King, o la boda, puede decir guano, porque eso sería un piropo. Curiosamente, la boda no estuvo tan mal, pero bueno. De hecho, a mí, después de la boda, los siguientes 20 números, a mí me gustaron mucho en esa época de Batman. Sí. Este cómic de Harley Quinn está casi tan bueno como el que estamos leyendo de Stephanie Phillips en la serie regular. Neta, esta es una chulada. Este es un cómic en el que Harley y Poison Ivy van a tienen una cita, a una forma así muy formal, porque la verdad es que Yedra Venenosa, esta Pamela, sufre mucho por su amor por Harley. La ama, la quiere, pero Harley es odiosamente desesperante, y pues como es Harley, entonces sufre un chorro y la mete en un chorro de problemas. Muchas veces ni siquiera es porque ella, ni siquiera es porque quiera Harley, simplemente le salen las cosas mal. En este número pasa algo similar y está bien, bien chido. El enfrentamiento con Hush. Hush es así como nomás porque lo metieron por meterlo, así yo creo que nomás por usar un personaje. Porque iban en la H los villanos de Batman. Algo así. Sí. Que más o menos es por lo que sirve Hush. Sí, perdón, agarraron un dardo y ay, leía Hush. Sí, no, a mí se me figuró más como que para no meterse en broncas con personajes que están utilizando en la serie animada. Entonces, sí, necesitaban a un malo cualquiera, entonces ya entró Hush, porque realmente este cómic lo que hace es explorar la relación entre Pamela y Harley. Chulada, es divertido, el arte aparte, creo que es a lo que te refieres tú, Axel, que es un arte que sí emula serie animada, pero le da su propio toque. Entonces, ajá, sí tienes sí sabes que es sobre la serie de Harley, sin embargo, es su propio estilo. No queda mal, y súper entretenido. La verdad es que yo me estoy divirtiendo mucho con este cómic. De hecho, leí los últimos dos porque no había leído el de Catwoman. Yo reí y reí con los dos. Tienen el mismo estilo que la caricatura. Eso es increíble. Yo estaba por preguntarles si era el mismo equipo creativo de la serie animada. Al menos el escritor. Bueno, no, entonces es más sorprendente aún. Según yo, no. Sí, según yo tampoco, el escritor, este cómic está escrito por, es que aquí tenía el dato del arte, lo escribe T. Franklin, no sé si T. participa Franklin en la serie, pero según yo no, y el arte lo hace esta Max Harding. Yo estoy, o sea, eso, el arte me encanta, o sea, justo, o sea, Vale entendió como mi referencia en el comentario anterior, porque justo, o sea, Sadin sabe hacer como un arte muy, o sea, sí imita mucho el estilo y como la comunicación de Harley y sus ademanes y todo de la serie, pero sí tiene su estilo muy particular. Los rostros me encantan, o sea, en el número anterior hay unos rostros hermosos como que expresan mucho del cariño que se tienen, pero en ese también hay dibujos, ¿no? Aquí algo que me gustó mucho tanto en el guión como en el arte son todos los chistes sobre este número ocurre en Bloomhaven, entonces pues todos los chistes sobre Nightwing y su famosísimo trasero, ¿no? Entonces, o sea, como que no, o sea, hay veces en donde un chiste puede ser muy forzado, pero aquí todo el tiempo te están bombardeando, o sea, sí llega un punto en donde como que Harley es como de ya basta con los chistes de traseros, pero hasta Dick le sigue el juego, y además el arte, o sea, el arte sí, Sadin también le dibuja muy bonito el trasero a Dick, entonces, aunque no lo enfocan, sí llama mucho la atención, entonces Dios, como hicieron un gran chiste, pero sí creo que la historia de este número pues avanza de eso, ¿no? O sea, Harley aún sin querer causa problemas, o aunque sí, aún sin que ella lo busquen, los problemas la siguen, y Pamela sí tiende a recriminarle mucho eso, ¿no? O sea, justo hay un momento en donde Harley no provoca nada, pero se interpreta de esa manera, y esta Ivy se estresa mucho, ¿no? Además de que pues sigue lidiando con lo de Kiteman. Entonces, pues. Por supuesto, sí, los calzones de ejercicio de Dick, dicen Grayson. Por supuesto, sí. Sí, no, entonces. Puede que se los haya grabado el mismo Alfred a mano. ¿Quién para más? Que no se le perdieran. Bruce hizo que Alfred lo hiciera, siguiendo el chiste de la serie animada de Harley Quinn. Hizo que Alfred lo hiciera. Pero creo que es un muy bonito, o sea, creo que me gusta la edición de Dick. Digo, me queda la duda de si alguna vez lo veremos en la serie animada, porque en la serie animada no se le ha mencionado nada y como que está raro y como encaja, pero aquí me gustó su aparición y está a par del tema, ¿no? O sea, el tema, como decía Vale, es una escena entre Ivy y esta Harley que sale de control por cosas que Harley no quisiera que salieran de control, o sea, ella está tratando de hacer las cosas bien con Ivy. Y pues se sale de control en este caso pues por un vato tóxico, Hush. Entonces pues está, además de Gordon, que sigue obsesionado con cazarlas. Entonces creo que es un número que aborda muy bien esas tramas, creo que es una buena continuación. Y pues nada, yo también estoy muy encantado con esta serie. Y si eso, si les gustó la serie animada, pues digo, ¿y quién más? Pues digo, cumple mucho ofrece mucho de lo que es la serie animada, pero también tiene su saborcito propio. Entonces, muy recomendable esta serie de Harley. Oye, y aunque cuente un poquito como spoiler, si cuenta, yo sé, pero es que me gustó mucho el comentario de Pamela porque yo no entiendo que le dice a Harley, oye, bájale tantito, o sea, las mujeres estamos, we are better than that, somos mejores. Ajá. Que eso, o sea, no tienes que estar objetificando el trasero de Dick, dice, aunque sí está muy bonito, pero le agrega, no, o sea, la verdad es que sí está chidito, y también porque ve que a Dick no le molesta, entonces Ajá. Se permite un poquito de cierto consentimiento ahí, ¿no? Tal. Como que el número va sobre eso, ¿no? Sobre el consentimiento, o sea, tanto la relación de Ivy con Harley, como el tema de Hush, como el tema de Dick, que Dick, pues es como, güey, sí, yo estoy orgulloso de lo que tengo. Sí, ¿no? Y lo ejercito. Y lo ejercito, sí, cierto. Muy, muy bueno, muy divertido el cómic. Muy bien. El cómic de la semana, no, mentira. Batman 114. Tenemos que comentar a Batman y al Fear State. Cuéntanos, Israel, ¿qué te pareció? Ay, ¿qué puedo decir? El arte de Jorge Jiménez, espectacular, como siempre. Una chulada. Las escenas de acción que tiene este cómic, de verdad, las disfruté bastante. Sí, por ahí la pelea que ya nos habían prometido desde el número pasado y que está en la portada entre los dos Peacemakers. Padrísimo. Este diseño de Poison Ivy, precioso. El arte de verdad, creo que es lo mejor y lo más destacable de la historia, porque en sí general la historia no avanza nada. Sentí que no avanzó absolutamente nada. Vamos, digo, Fear State, la verdad es que me sorprendí yo de ver que esta es la parte 3 como tal del arco, porque se siente que es una historia larguísima. O sea, yo pensé que llevamos como en la parte 18 o algo así. ¿No viste cuando está ahí en Sonson? Como 30 números. O sea, es que sí, de verdad es eso. Se siente muy, muy larga y no avanza gran cosa. Digo, en este número por ahí vemos apenas... Digo, insisto, la escena de pelea entre los dos Peacemakers, padrísima. Me gustó mucho, está bastante dinámica y creo que mucho de eso es lo hace el arte de Jorge Jiménez. Este hombre es un maestro para las expresiones de los personajes, los movimientos de acción. Bueno, la verdad es que yo lo disfruté mucho y me detuve mucho en darle una buena vista al arte, porque la historia como tal, pues no avanza. Hay por ahí un momento donde Miracle Molly es la que aparentemente en sus reflexiones y en lo que está haciendo se da cuenta de cuál es el plan verdadero de Scarecrow, y pues se rápido quiere ir a buscar a Batman para decirle como que ya se dio cuenta de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y yo cuando vi ese pedacito dije, apenas nos estamos dando cuenta, pues ¿cuántos números llevamos? ¿Cuánto va de esta historia que apenas están dando cuenta del plan? Y no que ya sabían, porque digamos, se habían metido... En la serie de Batman son apenas 3 números, pero el evento de este es como el número 18, creo yo. Sí, lleva muchísimo, muy, muy largo, o sea, y además yo me dije, bueno, ¿qué no se suponía que en el número anterior ya habíamos visto que ya se habían metido a la mente ahí de Bruce y ver el, como que qué fue lo que el Scarecrow estaba planeando, como que ya habían descubierto su plan, como que apenas ahorita ya saben qué va a hacer? O sea, realmente sí, esta historia le he batallado para leerla porque se siente pesada, y por lo mismo se siente pesada porque es aburrida, creo yo, porque no está aportando gran cosa. Para hacer la despedida de James Tynion, y mira que James Tynion, sus historias en Detective Comics me fascinaron y yo por eso le tenía muchísima fe a James Tynion en Batman. Todavía, digo, creo que Joker War se me hizo entretenida por lo menos, no fue la mejor historia ni nada, pero creo que tenía un poquito más de entretención. Fear State, de verdad, yo no le veo pies ni cabeza, o sea, siento que hay demasiadas cosas pasando por muchos lugares y no veo cómo termina de cuajar. Y ya le faltan pocos números, ¿no? Creo que termina por el 117, 118 el último número. O sea, y realmente estamos ya muy poquitos números para todo el desastre que están haciendo en Gotham y todo lo que aparentemente quieren contar. La verdad es que se me hace como que son muy poquitos números para el cierre que le vayan a dar, ¿no? Fuera del arte de Jorge Jiménez, yo creo que otra cosa no tiene. Que por cierto, no sé a dónde va a ir a parar Jorge Jiménez después de esto, porque pues ya va a haber otro equipo creativo cuando se va a Tynion. Y no sé si a lo mejor en el fandom de la próxima semana nos digan para dónde se va el buen Jorge Jiménez, pero pues ya pasó por Superman, ya pasó por Justice League, ya pasó por Batman. Vamos a ver ahora a dónde lo mandan, ¿no? Porque su arte creo que sí. Marvel. Que lo gane la Marvel, eso estaría excelente. Ese sería lo genial. De hecho, coincido en buena medida con lo que comentas. Aunque creo que este número en particular destaca de todo lo que he estado leyendo de Batman, porque en el overall, sí es verdad, no sucede casi nada para la historia general de lo que nos está contando del Fear State. De hecho, Fear State no bromeo, creo que le sobran como 10 o 15 números, e inclusive dentro de la misma serie de Batman, se ve que lo alargó Tinyon, creo que hasta precisamente hasta donde le llegaba el contrato. O sea, era algo que en 4 números pudo haber contado la mar de bien. Pero creo que aquí es donde más o menos se ve que está moviendo, o sea, está moviendo ciertos elementos de la trama que hace rato deberían haberse movido. Entonces, la razón por la que está Miracle Mall y la razón por la que tienes a Harley, que se llevó a los sobrevivientes del Insanity Collective con Poison Ivy, este enfrentamiento entre los Peacekeepers, que básicamente uno está siendo controlado por Scarecrow y el otro es por el dueño de los Peacekeepers, por el señor Saint, creo que se llama. Y Batman en medio de eso, pues tratando de poner algo de orden, pero nadie lo pela. Todo eso funciona como punto álgido. Pero claro, cuando lo enmarcas en los 10 números anteriores que leíste, y sí, ves exacto. Que te faltan 10 más. Se está sintiendo tediosa, pesada la historia. No sé si a lo mejor. Creo que podría ser una de esas historias que se leerían mejor en un trade de corrido. Porque sí, número tras número. Sí, no, pero igual se te van a hacer muchas páginas. O sea, independientemente de. Muchas páginas para lo que pasa. Sí. La inmediatez puede que ayude. Sobre todo, de verdad. O sea, Jiménez está en su mejor momento como storyteller. La acción, lo trepidante de las escenas de pelea. O sea, la manera en que él te hace moverte precisamente al panel que quiere que te muevas y que te concentres en el detalle, quiere que te concentres, lograr eso en el lector de la manera tan efectiva que lo hace, que sientes cada push de la pelea, eso es maestría de verdad. Uno de los mejores para narrar acción, sin duda, de Jorge Jiménez actualmente. Y si sí, rescata el número, o sea, diría que si este número tiene valor, 99% es por el arte de Jorge. Sí. Entonces, nada, pues continúa la historia de Batman. Nosotros la continuaremos leyendo, pero. Ay. Además, porque es Batman, que si no. No, porque sí. Te malmirarías si no fuera porque yo leí todo de Nick Spencer, mi estimado Isra. Dice Félix Fuerzar que a él, el Valentín de Ford le perdió desde el Detective Comics de Batwoman. Luis Ramón dice: buenas noches, licenciados. No, ¿qué pasó? Aquí somos personas decentes. Se tarde, pero seguro, con mi este semanal de reseñas comiqueras. Y Antonio Sabín nos pide que si podemos reseñar el Harley Quinn y Dan Kill Tour nuevamente cuando salga ya en físico. Y es que sí, es cierto, estamos reseñando los Digital First, pero es que está muy bueno, compadre. Pero ya veremos. Es Digital First, es para que lo leas en digital y después lo compren. Ya veremos. Bien, para cerrar, y creo que yo fui el único que lo leí, entonces voy súper, súper rápido. Salió el quinto número de Nice House on the Lake. Esto sigue siendo brutal, uno de los mejores cómics del año, sin duda. De hecho, en este número en particular sucede algo realmente choqueante. Entonces, se los recomiendo muchísimo. De hecho, si no lo han leído, es una oportunidad maravillosa para leer los 5 números de corrido. Y ya, ¿sabes? Contarles más es entrar dentro de detalles que creo que les pudiera medio arruinar la historia. Aunque me habíamos contado algunos de esos detalles hasta ahora. No estoy seguro si este es el cierre del arco, creo que no. Pero si además es el penúltimo, la revelación que aquí le ponen y el punto en el que están llegando nuestros protagonistas, me encantó. El arte de Álvaro Martínez Bueno de verdad que es precioso, excelente, y le queda muy muy bien a la historia. No me imagino esta historia contada o dibujada por nadie más para que le dé el gravitas que tiene actualmente. Es que además este es otro Tinyon, o sea, es completamente diferente. Aquí sí está más desatado, justamente por lo mismo de que pues no tiene a lo mejor los mandatos editoriales y todos los candados que un personaje como Batman obviamente va a tener, ¿no? Aquí sí estamos viéndolo desatado como un autor indie. Yo este cómic, la verdad, no he leído este último, porque este es de los cómics que a mí me gusta leer con mucho detalle, con mucho cuidado. Es de mis favoritos, yo creo que mi favorito ahorita, el que de los cómics que están publicando actualmente. No, honestamente lo tenía y dije, híjole, lo puedo, una dos, o sea, le puedo dar una leída super a la carrera para poderlo reseñar en la noche, o mejor me aguanto, porque de verdad insisto, es de los cómics que disfruto tanto que me gusta verlo a detalle, leerlo con mucha atención, ponerle mucha atención al detalle. El arte, de verdad, sí, como dices, es una verdadera belleza, y es de lo mejor que he visto de Martínez. Bueno, yo veía su arte en Justice League Dark, pero nada que ver. E incluso yo dudé cuando vi los primeros números de si era realmente el mismo artista, porque el arte aquí está muy, muy diferente, pero bastante adecuado para el tipo de historia que es. De verdad, coincido que es de los mejores. Y creo que en la Southern Lake tiene un detalle. Ciertamente va a ser el tipo de cosas que se va a vender más en trade. Está medio se puede decir que está medio diseñado para leerse en trade, pero creo que Tanyon ha hecho un muy buen trabajo de que los episodios se sientan sólidos por sí. Es decir, lo que te entregan los números mensuales está bastante bien. O sea, no me ha pasado que haya leído un número en el que me sienta que me interrumpieron la historia y la cortaron como de nada, como si ha pasado con Wind, por ejemplo, que es otra serie de Tanyon. Ni tampoco siento que me haya perdido, que tengo que repasar lo anterior porque es mucha información que pierdo acá. Sí, hay pequeñísimos detalles que vas a disfrutar en relecturas, porque tiene muchísimo valor de relectura esto, pero creo que se ha cuidado de que las entregas mensuales tengan su valor por sí solas. Entonces, de hecho, si hay alguna serie que a mí me preguntan cuál recomiendas comprar en grapas actualmente, si tienes el dinero y la disponibilidad, esta, sin duda. Sí, yo coincido totalmente, es un muy buen cómic. Además, como dices, con otros títulos sí me pasa que a veces tengo que regresarme al anterior a ver qué pasó, porque la verdad es que no me acuerdo bien. Pero en este no hay tanta necesidad. Te regresas por gusto, por ver más detalles y por redescubrir algunas cosas, porque además el hecho de que cada número esté centrado como desde el punto de vista de uno de los personajes, ajá, y que te lo cuenten, eso también ayuda bastante a que no necesariamente tiene la secuencia, aunque la historia general, por supuesto que están conectadas y todo lo que sucede en el número se conecta con lo de los anteriores, ¿no? Pero sí, está contada de una manera magistral. Creo que el siguiente número es donde va a haber luego un break, que creo que va a ser como 3-4 meses, no sé qué voy a hacer en 3-4 meses. Bueno, seguramente releerlo. Y comprar el trade. Y comprar el trade. Bueno, yo lo estoy siguiendo en grapas, yo este sí lo estoy comprando en grapas. Pero digo, habrá que ver el trade si trae algún extra interesante, pero sí, ese break creo que se va a hacer bastante pesado, sobre todo porque yo este no lo he ni ojeado, este es de los cómics que no me gusta ojear, porque desde el primer número aprendí que los shocks que te deja al final valen la pena llegar virgencito a leerlos, ¿no? No quieres nada de, no quieres darte dinero, y este no lo he ni siquiera ojeado, todavía está aquí en su bolsita, está guardado, ni siquiera lo he querido abrir para ojearlo, porque este es de los que quiero disfrutar. Oye, pero qué bien de fantástico que tuvo lo de DC temprano, porque DC sé que ha tenido problemas de distribución importantes desde que cambiaron de Diamond, ¿no? Sí, ha habido bronquillas ahí. Okay. Yo la verdad es que este cómic yo estoy pensando seriamente de esperarme ya hasta el número 12. No sabía que lo iban a dividir como por arco, según yo este va a ser así como los 12 números directitos. No, va a haber un break. Creo que el siguiente número, insisto, es el último. O bueno, sí, por ahora. Y va a haber break, pero cosas. Entonces van a ser dos trades probablemente. Y o sea, no me sorprendería. Puede ser que me esté adelantando un poco, pero con la categoría que esto tiene, que no me sorprendería que vayamos a tener un deluxe, porque creo que se va a ver. Sí, no, sin brocas. Sin brocas. Desde a mí me sorprende que vayan a sacar los trades, porque de esto yo me voy a esperar al deluxe. ¿Para qué compro los trades? Pues sí, comprar los trades para que salga el deluxe. Así no funciona. Las editoriales están mal acostumbradas, muy, muy mal acostumbradas. Pero bueno, sigue siendo maravilloso de Nice House on the Lake. No se lo pierdan. Muchachos, Israel, Bernie, me sorprenden cómo se aventaron como 7 minutos hablando de un cómic en el que no dijeron nada, nada más dijeron que está bien bonito. Porque es que tú de los que no puedes decir nada. Vamos a hacer algo porque, o sea, te voy a ser muy sincero. De hecho lo tengo, o sea, yo tengo notas que no tienes idea del montón de cosas que quiero hablar. Martínez Bueno se la pasa jodiendo en Twitter cada vez. Hice un splash page a ver si consiguen todos los easter eggs que dejé, son tantos. Y de verdad es increíble, o sea, es el poder de la lectura que tiene. Tengo muchas ganas de hablar, pero quiero que se sorprendan. Eso es por lo que regresas a leer. No. Es que de hecho este cómic, neta, si te aventaras yo estoy incluso iba a proponerlo, o sea, realmente de este cómic no hablar, o sea, yo te digo, yo me voy a esperar al 12, o sea, porque no hay manera, a menos de que... Quiero recordárselo, que está allí, que no se lo olviden, quiero metérselo en el cerebro. Estoy de acuerdo, nada más digo que me sorprende que se va, ya llevamos 8 minutos, porque aparte me metí yo a platicar también. Bernardo está aquí hablando así como el meme del chico con las venas en el cuello, de cuando no puedes hablar de... Lo que les propongo... Y que hay un montón de implicaciones, o sea, hasta dibujaron a Tinion ahí, o sea, se lo pongo ahí. Ahí está Tinion y no se van a dar ni cuenta. Pero les bueno, propongo un covacha en vivo de los 6 números, cuando terminen, para hablar con spoilers. Ok, perfecto. Va. Y de todas maneras, cada mes vamos a decir, léanlo, pero pues está cabrón hablar de él. Exactamente. Muy bien. Ya con eso terminamos con DC. Una hora 24. Y eso que no había, y eso que no había cómics de DC, imagínate. Siempre decimos eso. Exacto. No, de, los indies no tienen idea. Yo la verdad es que pensé que íbamos un poquito más rápido. Vamos, vamos, vamos. Dale, pues, el primero que tengo es precisamente que me sorprendió a mí lo rápido que salió. Yo pensaba que iba a tener como un mes para ponerme al día con la historia de Ben Reilly y hacer un catch up en Marvel Unlimited. No. O sea, estaban tan locos por salir de Nick Spencer que literal, al tipo le abrió la puerta al que venía a su puesto. O sea, como si se corrieran del trabajo, estás con tu cajita que sacaste de tu cubículo y tenme la puerta allí y entra el que va a hacer tu trabajo. O sea, de hecho, no entra uno, entran como cinco. A mí más bien me sorprendió que el 74 lo retrasaran tanto, porque hubo como dos o tres semanas entre el último número y entre el 73 y el 74 hubo mucho espacio. O sea, de hecho yo sí fue así como que, güey, pues ya que salga, no sé si lo hicieron muy al vapor, porque sí los dibujos se veían muy acelerados, no sé qué le pasó al 74. El 75, sin embargo, se ve con mucha mano, lo cual ya sabemos que esto es porque apenas van empezando y están empezando con ganas. Y afortunadamente, ay, disculpen ustedes que me adelanté, pero pues ya, yo me choté todo lo Nick Spencer, quiero entrarle a eso. No, de hecho, por sentado que cuando es Spider-Man usted va primero, eso es como cuando Batman. Afortunadamente ya nos advierte Nick Lowe que lo que habíamos sospechado, lo que mencionamos justamente la semana pasada, es cierto. Esta etapa de Spider-Man Beyond va a durar 14 números nada más, porque para el número 900, para la celebración de Amazing Spider-Man 900, seguramente regresa Peter Parker o lo que sea que vaya a suceder. En este número todavía tenemos a Peter, pero al final... El que no regresa por ahora es Nick Spencer, así que tranquilo. No, Nick Spencer ya se fue a Substack, que ya va a ser feliz. Voy a decir solamente una cosa. Me encanta que sacaron las portadas de Brian Hitch. O no sé si fue nada más en el... Pero aquí hay un Spider-Man. O sea, no. Bueno, es que también... ¿Qué diferencia? Es que es Arthur Adams, compadre. La verdad es que... Uy, qué belleza de portada, de verdad. O sea, yo sé que te gustó mucho la de Darkseid, pero... Yo creo que por el bálsamo que esto puede ser para Valentín, yo escogería esto como portada de la semana. Porque esto creo que le relajó el alma comiquera. No, bueno, ya la habíamos visto. De hecho, el spread page está muy bonito. O sea, los dos Spider-Man. El wraparound. Spider-Man. Y aparte, el arte de Patrick Gleason se nota también que le dieron mucho tiempo para trabajarlo porque está súper detallado. Cosa que Patrick Gleason ya había dibujado algunos números de Amazing durante la etapa de Nick Spencer. No estaban en este nivel. Entonces, por eso digo, ya veremos cómo avanza. También una cosa que me preocupa un poco es que los siguientes que el dibujante va a estar cambiando número a número. La que sigue es Sara Pichelli. Viene un número de Jorge Fornés. Son puros chingones. Por ese lado está bien. Pero no sé, me gustaría que les hubieran dado como arquitos de 3-4 números y que tener como más consistencia en eso. Porque son muy buenos, pero vas a tener diferencia. Oye, entre Sara Pichelli y Jorge Fornés y Patrick Gleason, una diferencia de estilo brutal. Sí. Todos sí, brutales, sí. Pero... Es lo único que me causó conflicto. Este primer número de Seth Wells, que aparte, él es como la cabeza principal, o sea, él es el que propone esta historia y dice, ¿sabes qué? O sea, está chido, pero pues necesitamos más gente para terminarla rápido, porque van a ser, no, repito, son 19 números, suenan muchísimos, pero también es que van a ser 3 cómics al mes, ¿no? Sí. Básicamente es Peter... con la resaca del Sinister War, o sea, güey, le partieron su mandarina en gajos, se le murió Harry Osborn, que parece que es lo único que va, de todo lo que hizo Nick Spencer, parece que es lo único que van a mantener así, de manera consistente. Es que fue lo único que entendieron los editores, lo demás ni lo entendieron, entonces como que dejarlo así. Bueno, y que está junto con May Jane, ¿no? Ah, bueno, sí, cierto, sí. Y que aparte no sé qué tanto se vaya a sentir realmente, porque pues Harry Osborn, o sea, hacía mucho que ni figuraba en The Amazing Spider-Man, o sea, de pronto sale que, Harry fue el malo todo el tiempo. Tenía una cafetería, ya. Y ya, ¿no? O sea, pero realmente Harry no figuraba ya, entonces que lo mataron. Bueno. Y aparte mataron a un clon, ¿no? Pero además. Dios mío, mataron a Harry. Sí, pero bueno. Todos vamos a recordar lo de lo que le empujaron los frijolitos a Misterio. Esto es lo único. Vuelvan a clonarlo, no hay problema. Vamos a necesitar otro Harry. Sí, sí. Perdón, Tigre, estamos interrumpiendo, pero es que el mame está muy bueno. No, está divertido, esto también es parte del cotorreo, y aparte este es de los cómics en los que nos vamos a... Es más o menos como el de Batman, sí, donde al de Batman le vas a tirar mucho como le tiramos al de Nick Spencer. Bueno, te vamos a platicar un poquito más, porque le estamos tirando a Nick Spencer, que también, pobre cuate, la va a sufrir un buen rato, y básicamente es para empezar, este cómic es principalmente la presentación de Ben Reilly con Peter Parker, y decirle, ¿sabes qué? Pues yo soy el nuevo Hombre Araña, porque ¿recuerdas cuando el Doctor Octopus tenía Parker Industries? Pues también registró el nombre del Hombre Araña, güey, y tú lo vendiste, entonces, pues lo siento, legalmente yo soy el Hombre Araña. Me gusta porque dice, güey, se le van a dar a otro hombre, pues que mejor lo agarro yo, básicamente. Sí. Que lo agarre alguien más. Cuando se lo consigue, es para Spider-Verse, o sea, what the fuck. Alguien de la familia. Spider-Verse. Que le llamó Spider-Verse, what the fuck. Sí. Sí, básicamente, pues queda en familia, la fregada. El cómic en general, creo que tampoco es excelente, es que te sube, qué bruto, qué bueno es, pero es bastante entretenido, por lo menos recupera un poco la esencia. Es que la verdad, los últimos 20, 30 números de que son un chingo, 20. Sí, yo creo que después del 50, de repente eran muy oscuros, de repente eran como muchas tramas, era mucha tensión, y no se resolvió absolutamente nada. Este es un cómic mucho más libre, mucho más, sabes que ya nos deshicimos de todo aquel bagaje, es esta presentación. Sí, tenemos el tema con Ben Reilly, tenemos a Peter Parker, que está todavía como que tratándole de sobrevivir, y pues básicamente de eso se trata. Al final termina, esto no sé qué tan spoiler sea, porque ya todos hemos visto esa portada del número 76 en el que Peter está en cama. Hay eventos aquí que llevan a eso. Todavía no sabemos qué tanto tiempo estará fuera de... Bueno, no sé si sabemos. Bueno, suponemos que hasta el 900 no estará fuera de circulación Peter para que llegue Ben Reilly a hacerse cargo del equipo. Del trabajo como Hombre Araña. Que va a ser interesante porque básicamente va a ser un Hombre Araña de corporación, de la corporación Billion, de hecho, tal cual. Entonces va a estar respondiendo a intereses de una compañía. Ahorita sí le están diciendo, oye, allá hay problemas, ve a ayudar como héroe, pero en algún momento va a haber, me imagino, conflictos de intereses y cosas por el estilo, que eso va a ser muy, muy interesante. Qué hermoso el dibujo de Patrick Gleason, la verdad es que se nota que le dieron tiempo para trabajarlo, está lleno de detalles, tiene unos ángulos, trabaja unos ángulos bien chingones, se divierte totalmente justamente con, no sé dónde está agarrando esa telaraña en ese momento, porque pues está muy arriba de los rascacielos, Ben Reilly saltando, pero no avión. Sé si... Sí, seguramente, sí. Es como el Hombre Araña de los 60, ¿no? Que iba también columpiándose de las nubes. No, o el de Endgame, que dicen, ¿cómo? ¿De dónde lanzó la telaraña? Y los fans dicen, es que se colgó de la mano de Giant Man. Claro. Sí, ¿no? En general, esa es la presentación de este cómic. Por ahí hay adelantos de las siguientes páginas de los siguientes autores. Y hay un par de historias, ¿no? ¿O lo estoy confundiendo con el número anterior? No, sí, este también tiene otras historias. Bueno, de hecho te promocionan una serie que la va a escribir de Mateis con arte de David Valdeón, que va a tratar sobre Ben Reilly, que imagino que es como para hacer catch up de que, pero ahí me explican si es así, no lo sé. No, es más en el sentido de Symbiote Spider-Man. Es como lo que está haciendo Peter David con Symbiote Spider-Man, va a ser una miniserie ubicada en continuidad de aquellos tiempos. A lo mejor, como Symbiote Spider-Man lo hizo con Kieran Black, va a traer algunos elementitos que se van a dar espejo a lo nuevo, pero no necesariamente es como para el catch-up. Y este es el, digamos, el spoiler, pero que ya lo habíamos visto. Sí. De hecho, todo, yo suponía que esto era después de Sinister War, después de la madriza que le ponían 36 villanos, pero pues no fue así. Y pues a grandes rasgos, también ya me llevé 7 minutos yo hablando de esto, dijimos que esto iba rápido, y todavía faltan ustedes, díganme qué les pareció. Bernardo, es tu primera vez en la Romaña después de mucho, mucho tiempo. Sí, o sea, en el regular, pues. De décadas, diría yo. No, me gustó bastante. De hecho, me agrada que sea Seth Wells el que te está escribiéndolo, como llevándolo, porque yo de verdad estoy gratamente sorprendido de sus Hellions. Entonces le tengo fe a su momento como escritor. Sí hay un tema de canon que sí me perdí un tanto, pero creo que lo explica bastante bien. Pudiera decir en líneas generales, claro, es apenas un primer número, pero que es un buen jumping on point. Y nada, o sea, hay que ver unos cuantos números más adelante cómo se desarrolla, porque sí, ciertamente así como en los animes, en el primer capítulo se gastan todo el presupuesto y ya después literal te está mostrando son presentaciones de PowerPoint con las voces de los actores porque no les alcanza para más nada. Entonces vamos a ver qué tal le va más adelante, pero hasta ahora esperanzador, diría. Sería mi juicio, pero no sé el resto de la mesa qué le pareció. Tony, ¿a usted que está hasta arriba? A mí me gustó bastante. Sí, como dice, el arte de Patrick Gleason se nota muy diferente, muy detallado. Ese spread que hacen con el Spider-Man Ben Reilly, por ahí de la cuarta, quinta página, está precioso. La verdad es que ese Spider-Man, cuando lo vi en los previews, al principio pensé que era Mark Bagley. Me recuerda mucho al Spider-Man de Mark Bagley, que es mi diseño favorito. Como que toma mucha inspiración de ahí. Sí, la historia, bueno, sí, es definitivamente algo completamente apartado lo que vimos con Spencer. Creo que a todos, hace rato que decías que se sintió como muy largo el periodo entre el 73 y el 74. Más bien, yo creo que todos queríamos que ya llegara y decir, ya, por favor, acaben con esto y vamos a lo que sigue. Porque aquí sí se siente un algo más, ya más fresco. O sea, ya te olvidas de todo lo que pasó, tienes un nuevo inicio. A mí dos cosas se me hacen interesantes aquí. Una, esto me recuerda el hecho de que vaya a haber toda una mesa de escritores en lugar de uno solo. Me recuerda mucho a esta etapa de cuando antes de Dan Slott, cuando se Brand New Day. Que también pasaba eso, ¿no? Que era como los escritores se iban rotando, los artistas igual. Aunque cuando regresó Harry Osborn. Cuando, por cierto, regresó Harry Osborn. Ajá, exacto. Cuando tuvo la cafetería, de hecho. Sí. Y es ahí, vamos a ver qué tal se pone eso. La verdad es que esa etapa a mí me gustó porque, bueno, tenías historias, no todas eran buenas, pero por lo menos ibas refrescando el asunto, ¿no? Y no tenías que atorarte tanto con temas de continuidad, ni mucho menos, porque pues eran más historias, más entretenidas. Aquí vamos a ver qué tal le va, sobre todo que es un periodo que va a ser limitado. Pues vamos a ver también qué tal lo manejan. Sí, por la parte del arte también, como dice Vale, a mí también me hubiera gustado ver unos cuantos números con el mismo artista, ¿no? Para darle ahí más continuidad, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y también se me va a hacer interesante, digo, a mí me tocó ver la saga del clon y la aparición de los primeros cómics de Ben Reilly como Spider-Man, ¿no? Cuando en los 90 que se hizo ese cambio. Entonces ahorita está volviendo a pasar, entonces es como darle la vuelta al canon de Spider-Man. Y creo que en mi mente voy a estar comparando mucho estas historias con esas de los 90, que definitivamente pues aquellas eran malitas, eran entretenidas y a lo mejor les tengo cierto cariño porque fue como yo empecé a aficionarme más con Spider-Man. Y pues vamos a ver, yo creo que en mi mente voy a estar siempre poniéndolas a la par a ver qué tal se ve la etapa noventera con esta misma, que pues en esencia es lo mismo, ¿no? Ya saben, Reilly tomando el manto. Sí, pues digo, yo la verdad, sí, digo, lo mencionó Bernardo la vez pasada, pero sí, digo, yo también estaba ahí perdidísimo con el tema Ben Reilly, y la verdad como que no sabía qué esperar de este número, ¿no? Digo, yo ya tenía un ratote que me había bajado de Spider-Man, digo, desde Dan Slott y su Goblin Nation, entonces ni siquiera supe bien cómo estuvo el tema del regreso de Ben Reilly, ¿no? Estoy perdidísimo como con él, pero la verdad el número, o sea, digo, ya más allá de eso, pues sí, creo que es un número con una premisa interesante. Digo, coincido con Vale, yo esperaba que Peter tuviera, digo, se nos habían dado pistas de que quizá, o cierta imagen de que quizás Peter iba a estar muy fuera de combate para estas alturas, y no, me gusta que, digo, sí tiene un rol muy activo en este número, sí se hacen revelaciones interesantes, me gusta este planteamiento de que, pues, legalmente va a haber un Spider-Man más corporativo y que, pues, que sí es un Spider-Man de corporación. Eso sí se me hizo muy The Boys, así de, no, aquí esta es tu nueva misión, porque marketing y así. Entonces, digo, ese planteamiento se me hizo interesante. Y también como que lo que pasa al final de este número y la situación con Peter al final de este número me dejó intrigado, ¿no? Digo, sabemos que igual y no pasa de 14 números, pero digo, igual y tampoco toma mucho tiempo acá, ¿no? Digo, como que a mí no me parece algo tan grave para las cosas que le han pasado a Peter, pero quiero ver como cómo sale de esta situación, ¿no? Y también como cómo se maneja el estatus de Ben como pues, el Spider-Man de Beyond Corporation. Y como que todo el tema, no digo, creo que también promete como los secundarios que van a ver, como esta gente de Beyond que ahí, de acuerdo como a las escenas post créditos del cómic, como que tienen ahí cosas turbias ocurriendo. Y aparte, pues Mary Jane, la novia de Ben, que ya habíamos hablado también la semana pasada de que pues, no sabíamos mucho de ella, ni Bernardo ni yo. Entonces, pues digo, en general creo que es una etapa prometedora, digo, a ver qué se hace en estos números. Y pues el arte sí me encantó. Y pues también digo, yo estoy emocionadísimo de ver a Sara Pichelli, ¿no? Entonces, pues digo, prometedor, ¿no? Digo, qué triste que a Nick Spencer se le recuerde como alguien que, vino y llegó a Spider-Man huyendo de todo lo que lo dieron en Capitán América y pues ahora mismo, ¿no? Hay bullying a Expo de Spider-Man y pues sí, digo mal, ¿no? Ojalá le vaya bien en Substack, ojalá haga algo bueno en Substack, pero pues por lo pronto a ver qué tal nos depara esta nueva etapa, ¿no? Este mini brand new day con Ben Reilly. Así es, sí, la señor. Verdad es que a mí sí, bueno, Bernardo dice esperanzador. Yo estoy un poquito más con cautela. Es que te han herido en el pasado, amigo, ¿te entiendes? Con el hombre araña, uy, no tienes una idea. Te han lastimado mucho. Como dice acá el buen Félix Farsa, dice, don Israel tiene todo mi respeto solo por haber leído la saga del clon y admitirlo públicamente en vivo. Félix, todos leímos la saga del clon. Sí. Y lo difícil es decir que te haya gustado. Pero no, bueno, también... Era lo que leíamos, lo menciono en los Yoyonautas de los Hombres X de los 90, o sea, yo los leí, los disfruté en su momento, y ya cuando los relees es cuando dices, cabrón, a lo mejor no supe por qué creía que Scott Lobdell escribía bien, o sea, llegó Grant Morrison y fue como, cabrón, es que estuve leyendo estos últimos 10 años, Howard Mackey nos hizo más o menos lo mismo con el Hombre Araña, después Straczynski, cabrón. La saga del clon, no puedo decir que me gusta. Hemos sufrido mucho. Yo no puedo decir que me gusta la saga del clon, pero sí le tengo cariño, porque fue lo primero que leí, igual que toda la saga de Onslaught y Cataclismo de Batman, o sea, fue de lo primero con lo que yo empecé, y no es de lo mejor, pero siempre con lo que empiezas es a lo que todavía le guardas el cariñito ahí, ¿no? La nostalgia. No, la verdad es que yo lo digo... Todos recuerdan su primera vez, amigo. En todo, sí. Yo lo digo un tanto en broma. yo la verdad es que a mí Scarlet Spider me gusta mucho el muñeco en ti, o sea, aparte, a ver si lo tengo por... Bueno, luego lo presumo. O sea, el traje de Ben Reilly, incluso el Ben Reilly como Hombre Araña, el uniforme me gusta mucho, nada más que no me gustaba que lo hicieran como el verdadero Hombre Araña. Pero no sabemos lo que pasó con las Cazafantasmas del 2016, o sea, me gusta la película, me gustan los personajes, pero pues no me gustó que no dijeran que existían los otros, o sea, que era otra, que era como, esto es desde cero. Con Ben Reilly me pasó algo similar, o sea, es como, güey, puede ser Ben Reilly, puede ser el Hombre Araña, pero no digas que tú eres el verdadero Peter Parker. Ese fue mi... Porque ñoño desde el principio. Uy, esa portada es la del Spider-Man Unlimited 7. Sí, le tengo tanto cariño que yo tengo cuatro, me falta el quinto, tengo cuatro de los cinco tomos de toda la saga del clon. Nada más por la pura nostalgia. La verdad es que es de mis series favoritas. O sea, la sustancia más poderosa del universo. Yo amaba esa portada. Yo amaba esa portada que mostraste. La tenía o la tengo para ello en alguna caja con el Spider-Man Unlimited. Chulada. Padrísima, sí. Que es remake de una portada, de un pin-up que hicieron McFarlane y Eric Larsen con el traje negro y el traje original del Hombre Araña. Pero bueno. Y bueno, en esta saga, además, Mark Bagley en su mejor momento de toda la vida. Chulísimo su arte. Yo te diría que estuvo mejor en los primeros números de Thunderbolts y en los primeros 4 o 5 arcos de Ultimate Spider-Man, pero sí era un Bagley muy sólido. Sí. Mark Bagley en los últimos números de Thunderbolts, qué horrible dibujaba. Se notaba que le daba mucha hueva. Perdón, ahora yo me extendí un chingo hablando de nada, ni siquiera estaba hablando de ningún cómic. Bernardo, ponme orden, compadre, ¿de qué vamos a hablar? Eternal Celestia que lo leyó fue Axel, así que Axel, por favor. Mira, yo lo compenso, me voy rapidito. Pues otra vez one shots de los Eternals, un poco en continuidad con la serie de Keon Gillen, que no entiendo por qué más bien no hacen como meten estas historias dentro de la serie regular, o sea, otra razón para mejor esperarse un tomo o algo en donde todo vaya compilado, porque si tú eres nuevo en una tienda de cómics o no vas siguiendo como cómo se va a publicar Eternals, te puedes perder acá, ¿no? Pero la historia, ya había yo hablado de otro one shot de Eternals. Esta historia me pareció más interesante que menos complicada que el otro one shot. Esta es básicamente la historia de dos Eternas que ocupan un rol como de guardianes en una de esas ciudades de esa mitología tan rara. Y básicamente una es una fiel creyente de los Centinelas y otra es como una mujer más dada a una versión moderna, ¿no? Ajak y Makari son las dos protagonistas del número, ¿no? yo creo que lo más relevante es que pues este viaje de la fe entre estas dos mujeres pues justo se entrelaza con la etapa de Avengers de Jason Aaron, que digo, a mí no me está gustando nada, pero yo creo que no sé, o sea, algo pasa con esa serie principal, porque digo, Ido y Reborn se me hizo interesante. Aquí lo que Kieron Gillen hace con la mitología rara que está haciendo Aaron en su serie, me gustó mucho más que la serie en sí de Aaron. Entonces, pues aquí se ve como que justo en este viaje de siglos de los humanos, los eternos y los celestiales, pues justo se te cuenta un poco el punto de vista de los eternos, de lo que se contó en el huésped final de Jason Aaron, en este arco de inicio de sus Vengadores, del celestial, de la vida en la Tierra, de los Vengadores del año 1,000,000 y todo esto. Pero justo, digo, más allá, digo, si te está gustando la serie o le estás siguiendo, aunque no te esté gustando, pues digo, está como interesante ver cómo dialoga con los eternos y cómo, digamos, ellos lo ven desde un punto de vista distinto, cómo ven a los Vengadores como una amenaza y como seres, un desafío a vencer, pero yo creo que acá, el mensaje en sí del cómic, o sea, una fanática religiosa que aunque se le presentan las pruebas, pues no cambia de idea, creo que eso es lo que se me hizo más interesante del número, ¿no? Aquí se plantean unas cositas que igual y después se desarrollan en otra serie de Marvel, o sea, hay un tema entre Eternos y Vengadores, pero digo, creo que es un número llamativo, si la vienes siguiendo está recomendable. Y si te había perdido un poquito otros números, este está menos denso que otros números de Eternos. Creo que está como que va muy directo al grano. Y creo que los dos personajes, digo, aunque no se me hicieron formidables, se me hicieron como llamativos, ¿no? Ay, me gusta esta escena en donde justo van migrando y queman el muro ahí en Tijuana, el muro fronterizo. Entonces, ese detallito me gustó. Pero digo, sí es eterno, sí es cosa muy densa, sí es mucho viaje magicósmico. Entonces sí, o sea, no es para todos, pero si te gustan las infografías o cómo escribe Kieron Gillen, creo que es una lectura muy llamativa. Ajá. Y te digo, creo que es el mejor uso que se le ha dado a los Vengadores del año 1,000,000. Digo, mejor que aún en la serie donde se les... Está interesante. Eso por lo menos, casi me dan ganas de leer el Eternals de Kieron Gillen, pero todavía no. Sí está muy ahí, con peyote. Me imagino, así lo veo. No, lo veo. Y que siempre con Eternals, lo que me decía me ha pasado cuando le he tratado de entrar a Neil Gaiman o esta, es que siento que me estoy perdiendo algo, que me tengo que hacer un doctorado antes y ahí. Sí. No. Yo, por ejemplo... perdón, Israel, perdón. Adelante. Yo lo que... creo que Eternals siempre ha tenido esto, Yo intenté leer esta nueva serie de Kieron Gillen, porque pensé que podría ser un buen punto ahí para entrarle. No pude. Leí el primer número y no me atrapó. No, está así muy pesado. Pero creo que siempre ha sido algo con los Eternals, ¿no? Porque incluso si tú lees los números, vaya, los primeros números, los de Kirby, desde ahí, o sea, era una historia bastante densa, bastante pesada, totalmente apartada de, digo, sí, me lo quise meter al universo Marvel y todo, pero siempre se ha sentido como algo muy apartado y muy denso. Los primeros números de Kirby incluso tienen ese feeling. Entonces, bueno, por lo menos en ese sentido los han mantenido. Con todo respeto al rey, la verdad es que pues, el señor tenía conceptos, no era guionista, sí no. Necesitaba estar. Sí. No, y sí son un concepto muy raro, o sea, aprovecho para... sí, tema controversial. No, pero estoy de acuerdo con Vale, yo también. No, yo aprovecho para mandarle saludos al podcast con el calzón por fuera, porque justo ellos como que resumían, así se llama, saludos a Neto Rivera. Sí, no es que él tiene el calzón por fuera. Ya, perdón, sí, ya. De mandar sí saludos, tienen. Esa como es. Lo tienen. Así graban. Se están moviendo hasta aquí, no sabemos. Así. No, pero justo en este podcast reseñaron los Eternos de Neil Gaiman, y justo lo que decían es que siempre, o sea, no importa quién lo escriba, siempre ha sido un concepto muy denso, porque son como estos dioses que en el universo Marvel vean como los dioses de nuestras mitologías, y justo como que Claudio lo explica como en el tema de Kirby no consiguió que nadie le entendiera. Gaiman pues más bien como que estaba repitiendo cosas que ha hecho con American Gods y con los hijos de Anansi, que es como eso, ¿no? Dioses que reencarnan y no saben que son dioses, y como que también Kieron Gillen como que no sabe aún qué hacer, y más porque ahí están los mutantes como que han copiado cosas de los Eternals. Entonces como que sí es un tema muy raro y muy difícil de entrar, pero creo que, digo, yo ahorita yo ya me he torturado bastante, entonces como a estas alturas ya se me hacen familiares los conceptos. Pero sí, sí, no, entiendo, sí está muy denso, o sea, igual y luego de ver la película, igual está fácil entrarles, pero no sé. No creo que los cómics, eso es lo que va a estar medio extraño, pero vamos a ver qué hacen en la película, tienen bastante cancha. Y la directora es probada, ojalá que le salga bien. Y ahí sí sale Angelina Jolie y Salma Hayek. Exactamente, también, tiene ese pequeño taco de ojo ahí. Evidentemente la voy a ver, pero yo sí siento, pero ya veremos en noviembre, sí. ¿No? Yo, es complicado. Yo siento que o les puede salir muy bien o les puede salir muy mal. Si fuera mediocre o algo en el medio, no sé cómo lo van a hacer, o sea, me da mucha curiosidad. Lo cierto es que Marvel, bueno, Kevin Feige y Marvel Studios en general, eso dijimos de la primera de Los Vengadores, salió bien. Eso dijimos de Los Guardianes de la Galaxia, salió bien. Eso dijimos de Endgame y de Infinity War, le salió bien. Y de hecho, le salió muy bien. Entonces, o sea, una película mediocre de con esa envergadura, quiero decir, porque películas mediocres entre grandes comillas de Marvel las hay, pero ninguna particularmente. Incluso la Sandman tiene en su corazón. Eso se decía, incluso yo me acuerdo desde cuando iba a salir Iron Man, que si mal no recuerdo, Iron Man y la última de Indiana Jones salieron el mismo año. Sí. Y digo, las portadas, todo lo acaparaba Indiana Jones, porque pues era Indiana Jones, ¿no? Ibas a ver una quinta parte, o la cuarta parte. Y Iron Man además era con un actor que era como que la última que podían probar con él, porque ya el tipo estaba, era un has-been. Ajá, exacto. Imagínate. Entonces nadie pelaba a Iron Man y resultó totalmente lo opuesto, ¿no? Ah, porque también salió con Dark Knight. Ajá, también. Ah, sí, también. Nadie peló a Iron Man. Sí, 2008. Nadie lo peló. Y resultó ser... Bueno, todo lo que desencadenó, ¿no? Entonces, esperemos que siga ese toque vidas para Eternals, pero yo sí estoy así de, ay, cabrón, este sí me preocupa. Pero bueno, dice Félix Pérez, que ¿dónde está Don Francisco para que salve sus almas? Don Francisco está en Twitter, ahorita, compadre, de hecho se está robando tweets, puedes ir a decirle que venga a salvarnos nuestras almas. Y a platicar, a saludar, a que... Y hablando de un Iron Man refurbish, ¡uy! Tiene el Dark Ages de Tom Taylor que... No mames, se puso más loco de lo que yo pensaba. ¡Con Taylor! ¡Qué chingón está! Sí, oye. Oh, sí. Para la gente no sé si así podcast... con crítico y todo, pero estuvo entretenida. Pero por favor, Valentín, que no sea yo el que detenga tu entusiasmo. No, lo que pasa es que a mí sí me sorprendió bastante este número. Porque en el anterior vimos que en efecto estaba Iron Man junto al equipo de Apocalipsis con otros villanos. Y dije, ah, cabrón, ok. Me llama la atención, ¿por qué no? Ya estamos viendo Apocalipsis en Cracoa, bueno, ya no, pero estuvo en Cracoa, entonces, ok, va, a lo mejor sí, a lo mejor puede entrar, pues, o sea, no sabemos qué pasó en estos 7 años sin electricidad en la Tierra, ok, te doy el beneficio de duda, quiero ver qué onda, y pues, cabrón, o sea, digo, van un poco de spoilers, pues, a la gente que no está leyendo Dark Age, no me voy a ir hasta el fondo, pero sí un poco, entonces... Por si no quieren escuchar esto, les te vaya hasta la mitad nada más. Sí, no, más o menos. Lo que pasa es que sí, es que ya es un spoiler el hecho de que llega Steve, que acá voy buena onda, wey, tengo mucho tiempo que he estado perdido, ¿cómo estás, Tony? Bla bla bla. Estamos viendo ya esta sociedad que crearon los héroes, están en distintas partes del mundo, todos se conectan a través de telépatas. Tenemos por ahí a Jean Grey, tenemos a Profesor X, tenemos cada quien en respectivos bunkers, sociedades, pequeñas burbujas dentro de la Tierra que todavía están vivos. Por ahí nos dicen que la capital de este mundo es Wakanda, lo cual me agrada la idea. Entonces tú dices, ok, estamos en este mood, estamos conociendo. Me agrada el hecho de que Doctor Doom sí está como parte del think tank de grandes genios. Por ahí vemos que faltan algunos, que después veremos qué onda. Llega Steve Rogers con Tony Stark y le dice, güey, pues que necesitamos ir a Europa porque ya hay un desmadre. Ay, y es que aparte todos estos momentos de acción, fíjate, yo ya me iba a ir a la parte medular de la historia y es que hay pequeños momentitos de acción. Vemos a Daredevil, Blade, las Wolverine, que obviamente Tom Taylor aprovecha para traernos no solamente a Laura, también vemos allá a Gabi, Elsa Munson, vamos, es un pequeño desfile de personajes Marvel en un mundo postapocalíptico sin... Bueno, no pasa apocalipsis, pues sí, porque fue como un apocalipsis sin electricidad, atacan vampiros, atacan a los que la chingada, todo está como mucha acción, pero el momento medular es justamente cuando llega Steve Rogers con Tony Stark y dice, ¿sabes qué, güey? Pues tenemos que ir a Europa porque hay un desmadre, ¿no? De hecho, debimos de haber dudado de Steve desde este momento, cómo llega de manera muy cruel, cortándole la cabeza al vampiro, pues dice, ok, es un vampiro, es un villano, es otro mundo, ok, pero sí es un momento, es un rasgo algo extraño de Steve Rogers. Pues resulta que, aquí viene el spoiler, pues Steve es Mystique raptan a Tony y se lo llevan con Apocalipsis. Chan, chan, chan. O sea, vemos por, o sea, nos explican la razón de por qué Tony va a estar con Apocalipsis. Hay un diálogo tan Tom Taylor que no quiero dejar de comentarlo, porque pues, sí le dice Tony a en Savanur, güey, lo que pasa es que pues, tú estás utilizando esclavos para hacer lo que estás haciendo y es todo es robado. Vamos, lo empieza a criticar y le dice, güey, pues como si toda tu tecnología no estuviera hecha con cosas que aunque no estaban en tu país, lo hicieron manos de esclavos, ¿no? Y me hizo sentir un poco culpable por mis tenis y por mi celular, pero pues ya que. Y lo estaba leyendo en el iPad, ¿no? Sí, por tu billetera hecha por niños de Vietnam. De Taiwán, sí, ¿no? O sea, sí, sí, no va a decir que no. Tom Taylor aprovecha para meternos un poquito así, la sale la llaga y. Creo que aprovechó dos veces y bueno, pero continúa. No, en general, me encanta lo que está haciendo Tom Taylor. A lo mejor este número en particular no es tan mind-blowing como el número anterior. Este es un poquito más de mostrarnos cómo está la sociedad que están creando, pero la verdad es que la manera en la que está repitiendo más o menos lo que hizo el Deceased, en el sentido de que demuestra cómo conoce a todos los personajes del universo Marvel, en aquel caso fue los del universo DC. Ajá. Todos tienen su voz propia, aunque hablen dos, tres veces, no es un diálogo cualquiera, o sea, escoge muy bien los diálogos de Foggy, de Daredevil, de Elsa Bloodstone. Tú dices, qué genial, Tom Taylor, en serio, ¿por qué no le dan un título con un personaje fuerte? A lo mejor porque después no lo dejarían trabajar, ¿verdad? Eso sería lo malo, sí, no. Sí. Lo que le pasa a James Tynion, por ejemplo, o a Tom King, a lo mejor es a Nick Spencer, a lo mejor es por eso. Pero se manejan estos títulos fuera de continuidad o en títulos de clase B, como Nightwing, como la All New Wolverine, que son cosas hermosísimas, pero todavía no lo sabemos, apenas vistazo. O Superman, ¿no? Que ahora está trabajando con Jonathan Kent, no con Clark. Entonces, pues por un lado está bien que le den ese tipo de libertades. Definitivamente con Clark no podría hacer lo que está haciendo con Jonathan, pero aquí en Dark Ages a mí me sigue demostrando que Tom Taylor es de escritores que neta vale la pena leerlos. Es que esa es su especialidad, trabajar con personajes conocidos pero en ambientes totalmente diferentes. Lo demostró desde Injustice, que es buenísimo también el cómic, es bastante buena la historia. Y por ejemplo, lo hizo con Suicide Squad en DC, ¿no? Ajá. Que tuvo que meter a otras personas completamente diferentes para que pudiera hacer lo que él quisiera. Y fue muy buena historia el Suicide Squad, que fue esta mini como de 11, 12 números. Oh, buena. Sí. Yo también este Dark Ages, híjole, es de los cómics que también guardo hasta el final, porque, híjole, qué chulada de historia. El arte de Iván Coelho. Yo no sé si exagero al decir, pero este Iván Coelho se me figura como el Jorge Jiménez de Marvel en este momento. El arte de Iván Coelho es una chulada. Desde el número anterior lo dije, creo que está en uno de sus mejores momentos. En Venom me gustó mucho, pero aquí Iván Coelho hace una cosa, pero también porque le dan chance de estar mira, ahí está Suicide Squad precisamente. Sí, vale, yo ahí presumiéndolo. El arte es una belleza, a pesar de que es una ciudad postapocalíptica, también aquí a Coelho le están dando la libertad de diseñar los trajes de los personajes, ¿no? Este traje que le da a la hija de Peter Parker, el traje de este falso Capitán América, porque está padrísimo. La armadura como steampunk de Tony Stark. O sea, de verdad, este cómic es de las cosas que también vale la pena tenerlo por no solamente por la historia, sino por el arte. Las dos cosas me fascinaron. La historia avanza bastante bien. Ese momento choqueante ahí del final, donde vemos de dónde están sacando realmente toda la energía. ¡Ay, caray! Está brutal. Muy, muy buena historia, muy, muy buena. Este es de los que me encantaría que fuera semanal, porque esperarte tanto tiempo entre un número y otro, de verdad, se hace muy, muy larga la espera. Y son como 6 números, creo, van a ser, ¿no? Es una mini, sí, ¿no? No es muy larga. Al rato le van a hacer como dijiste, y otra miniserie y otra. Seguramente. Ojalá, sí. Y ojalá que sí le den chance a Taylor, ¿eh? La verdad es que yo creo que lo haría muy bien. Y fue de los cómics que se retrasaron, porque estaba previsto para finales del año pasado. Sí, de hecho, desde el teaser que sacaron en el Free Comic Day del año pasado, desde ahí dije, esto lo tengo que leer. Está ese teaser que son como 5 o 6 páginas, yo creo, es una cosa súper cortita, pero desde ahí dices, esto lo tengo que leer, esto está buenísimo, se ve que va a estar buenísimo. Oye, que por cierto, son unas páginas que no se incluyen en la serie regular, o sea, realmente no. Solamente vienen en el Free Comic Book. Sí, es otra cosa completamente diferente, eso me llamó la atención también. Sí, el momento, epa, mi piernita de Iron Man. justo. Sí, no, pues yo también quedé muy satisfecho con este número. O sea, luego el número pasado se me hizo muy intenso, pero justo al final fue como de cómo queda el universo, ¿no? O sea, va a ser otro número volviéndome a explicar otra cosa de cero. Y creo que me gustó la explicación, ¿no? O sea, esta escena al inicio donde te explican lo que pasa momentos después del final del número uno, o sea, esa guerra que se da y como ese momento en donde sí hay un montón de bajas civiles y de héroes. Sí se me hace un momento bien emotivo, ¿no? Y creo que como que marca mucho el tono, ¿no? Y, o sea, sí es mucho y parecido con DC's, ¿no? O sea, algo muy traumático, pero también como que es una visión optimista, o sea, esta alianza entre héroes, este momento de podemos hacerlo mejor, nos podemos unir y todas las mentes conectadas y muy cumbayá cósmico. Entonces, eso me gustó mucho y esa integración, ¿no? O sea, humanos y mutantes y wakandianos y como que se me hizo como se plantea un universo Marvel como muy interesante, o sea, sí hay un apocalipsis, pero como que me gusta la respuesta que da Tom Taylor. Y sí es como de, bueno, estamos en un momento muy optimista, hasta lo dice Peter Parker, ¿no? De igual y creo que estábamos mejor que antes, ¿no? Y y como que te marcan un panorama muy optimista y de repente ya viene el desarrollo del número, ¿no? Ese gran conflicto que decías, bueno, y después de que ya apagaron al coso este, pues, ¿qué sigue, no? Y pues ya vimos que, pues, sí, Apocalipsis tiene planes y, pues, sí, algo quiere con el coso cósmico. Entonces, pues, sí, como que ya hay bandos muy claros. Me gustó el tema de cómo se manejó esa traición hacia Stark, pero también cuando te presentan quiénes componen el bando de Ensa Banur. Entonces, creo que sí es un número que está planteando cosas interesantes, ¿no? Ya tan solo estas partes de como cómo está organizado el mundo de el mundo de los héroes, el mundo organizado y como que se adaptó al mundo sin electricidad y que está a favor de que así se quede, me gusta, ¿no? O sea, estas escenas de las Wolverines y de Blade y de Elsa luchando contra vampiros también es muy bueno. Entonces creo que sí, yo estoy de acuerdo, 6 números son muy pocos y yo creo que sí este va a ser como el DC de Marvel, porque yo sí veo que es un universo con mucho potencial, ¿no? Digo, ojalá tampoco llegue a niveles de Marvel Zombies, de que ya uno ya ni se acordaba de que iba originalmente, pero yo creo que está prometedor, ¿no? Y creo que hay momentos muy interesantes y como dicen, Tom Taylor sabe trabajar, o sea, sabe con qué personajes trabaja y sabe darte sus personalidades aún en momentos muy distintos, ¿no? Entonces, como que, incluso esto choqueante como de Doom trabajando con T'Challa, o sea, me hace sentido en el contexto, ¿no? Entonces, sí, creo que sí presenta un universo bien interesante y me quiero ver cómo avanza esta serie. Los veo muy entusiasmados, entonces quizás mejor no digo mucho. En todo caso se le salió su chavino interno, porque básicamente él dice que no hubo apocalipsis porque cuando se fue la electricidad se acabó el capitalismo y es la raíz de todos nuestros males. Entonces, se le salió demasiado el hiposo izquierdoso. Ojalá fuera así de fácil. Fue como el día sin Facebook, Bernardo, fue como el lunes. Sí, no se va a arreglar. No se va a arreglar el mundo, ni tampoco van a pasar a cantar Kumba, ya precisamente Doctor Moon y T'Challa aprovechando para no sacarse los pitos y decir quién es el mejor que el otro, lo dudo mucho. Ese apagón de redes dura 3 días más y así andamos seguramente. No, pues sí. Definitivamente sí, ya. Y todo se va a arreglar en 3 páginas. Es como esa escena en Los Simpsons, ¿no? Cuando dicen, ¿te imaginas construir un mundo sin abogados? Todo bonito, haz de cuenta, así, como si un mundo sin Facebook. Sí, yo vi una nota, que decía, tu tío terraplanista volvió a creer que la Tierra era redonda en estas horas en Facebook. Que ahí está el tema de la suspensión de la realidad, que es una subversión de nuestras expectativas, porque esto es un mundo apocalíptico, pero no es distópico. Eso es básicamente lo que quiere hacer Tom Taylor para después, con el final, romperte esa expectativa. Pero honestamente, un poco sorry, me parece un poquito pendejo. Pero bueno, está bien. Me lo venden en pocas páginas, ni tampoco abonda demasiado en eso. Que también medio lo hace como para vamos a resumir la historia, porque quiero a que vayas a este meollo del asunto. Más bien, lo del final, de cómo están sacando la energía, etcétera, eso sí me pareció que está un poquito más de carnita. Dicho eso, lo otro que quizás yo no coincida mucho contigo, Israel, no creo que Cuello está al nivel de Jorge Jiménez, honestamente. No sé si es que el colorista no lo está ayudando aquí mucho. También que no está muy lleno de acción el número, en el sentido de que no puede explayarse en la acción como quizás Jorge Jiménez sí lo hace. Sí, exacto. Okay. Sí, aquí la acción es como que en esta página, resúmenos esto, lo hace bastante bien. Pero creo que también es una cuestión de estilo. O sea, me gusta un poquito más a mí el estilo de Jorge Jiménez, y también me gusta mucho más el trabajo que el colorista hace con él. Lo otro también es estas redes infinitas que ponen en los árboles la hija de Peter Parker. Peter Parker, y ese es el sistema de detección de ellos. Así que buenísimo, te va a servir por años eso. En fin, bien el número. No tan entusiasmado como ustedes, pero qué chido que tengan algo que puedan disfrutar tanto así. Parece muy bonito. And that's it. Sorry, me quedé de último. Debería haber hablado de primero para que se fueran una nota alta. No, pero está bien. Eres como Carol Danvers en el capítulo de Pan y Thor. Pues sí, alguien tiene que despertarte de la peda, porque si no vas a acabar con el mundo, amigo. Hablando de Carol Danvers. Fíjate nada más, te lanzo la pelota y no la bateas, compa. No, sí, viene el Capitán Marvel. Te dio el cue ahí. Sí, lo que pasa es que tengo delay. Pues sí, tenemos el Capitán Marvel 33 de Kelly Thompson, que se puso la cosa interesante acá. Aquí el artista es Sergio Dávila, que es quien ha estado acompañando a Kelly Thompson en este arco. El último de los Marvels, que básicamente es la vuelta de esta historia de este Vox Supreme, que había se había hecho pasar por Carol y básicamente había matado un montón de héroes, así que había tenido esos paneles en el que destroza a Thor y a Capitán América y demás. Aquí la tenemos persiguiendo pues a todos los Marvels, entre ellos precisamente Miss Marvel, y este enfrentamiento entre Vox Supreme, Kamala y Carol. Me gustó mucho, me gustó y no me gustó, ¿no? Que la manera en que Vox Supreme se apodera de ellos se parece mucho básicamente al simbionte a Venom, pero no logran controlarlo. Y el backstory o quizá la revelación al final del número también estuvo interesante. Sigue de verdad que es súper, súper entretenida Capitana Marvel. De hecho, este equipo hecho por Hazmat, Spider-Woman y War Machine es quienes han estado acompañando a Carol a lo largo del run de Kelly Thompson. Entonces tiene como ese pequeño mini equipito de superhéroes, y aquí de hecho se lucen a pesar de que no les va muy bien en la pelea, pequeño spoiler, pero nada, o sea, disfruté bastante ese número. O sea, en líneas generales el run de Kelly Thompson en Capitán Marvel me ha parecido muy muy satisfactorio. Por algo lleva ya 33 números, y si aún no se ha montado en ese tren, este arco empezó hace un par de números, me parece, y creo que es un buen momento para hacerlo. No sé, Valentín, creo que tú sí lo leíste. Me voy a esperar a que termine el arco. Okay. Es que estoy aprendiendo a disfrutar mejor los cómics en arco, porque de repente es como... Sí, pero el programa se llama Los Cómics de la Semana, no Los Arcos de los Cómics. ¿Cómo vamos a hacer? Pues a lo mejor así vamos haciéndolo un poquito más corto y hablamos de los cómics de la semana que terminen. No, este en particular sí, me voy a aguantar un ratito. Al menos con los que no son tan los top y que sí tenemos que estar leyendo. Sí. Pero sí, de todas maneras, me sumo a tu comentario. La serie está súper entretenida. Ya por fin yo hice catch up de todos los números y sí está muy muy bien, se sostiene desde el primer número hasta el último. La verdad es que creo que no hay un bajón completo. A lo mejor habrá un numerito medio flojillo, pero los arcos son muy muy divertidos. Se sostiene muy bien, muy bien. Y saludos a Elizabeth Ugalde, que ya se anda sumando por acá. Y no me acuerdo si a alguien no saludé, pero creo que sí hemos saludado a todos los que se han hecho presentes por el chat. Pero si no hemos saludado a alguien, pues igual le mandamos saludos a todos. El siguiente es Defenders número 3, dibujado por Javier Rodríguez, escrito por Al Ewing. O sea, lo más destacable de aquí es el arte, sin lugar a dudas. En este número en particular tenemos el foco de atención puesto en Arpi, precisamente en Betty Banner, y me gustó muchísimo porque sirve de arco para ese cliffhanger al final, que si ya vieron la portada del número que viene, como que ya medio se enteran. Pero nada, o sea, el arte de Javier Rodríguez es maravilloso, su propia cosa, y honestamente creo que esto es uno de los mejores trabajos que le he leído a Javier Rodríguez, que está haciendo un trabajazo aquí de verdad brutal. Innovación en el panelizado, innovación en el establecimiento de personajes, en cómo lees la acción. Si es comparable a algo, sería Riley Rosmo, en el sentido de lo falta una mejor palabra, lo innovador y de lo original que es. A eso súmale pues una historia bien bien loquita y bien cósmica de parte de Al Ewing, que si algo tiene el señor es que, a pesar de que se mete con detalles bien complicados del universo Marvel, que si no estás bien bien embebido en su mitología puede que te pierdas, él logra de alguna manera hacerlo divertido y entretener inclusive a los lectores novatos en esas lides como yo. Pero Axel, creo que tú también lo leíste, ¿qué te pareció? Pegarse por eso, ¿no? Por cómo Alewyn te mete en esas tramas tan complicadas y con personajes como tan cósmicos y como con capacidades tan variables, ¿no? O sea, creo que aquí, pues el tema de que se están enfrentando a este hechicero supremo Moridun, que es un personaje que él había introducido en sus New Avengers, pues sí, creo que, o sea, ahí presenta como un poquito más de a dónde va la necesidad de juntar a estos, a esta nueva alineación de Defenders. Aquí se explica un poco más como qué representa cada uno y el rol que tiene, entonces la varita, la daga y cosas así como muy de la magia. Entonces, digo, creo que eso está llamativo, pero digo, el arte es lo que se roba el título. Y pues sí, digo, también este número pues va sobre esta Betty Ross, sobre la arpía roja. Entonces, pues digo, creo que está interesante también como el cómo le dan el seguimiento a este personaje que pues ha trabajado en Immortal Hulk. Entonces, pues aquí le dan como un giro interesante y un uso a sus habilidades, ¿no? Digo, ese matchup que hace al final, esa combinación de poderes que hay con Strange me encantó. Entonces sí, creo que sigue dando muy buenos momentos. O sea, no es una serie facilita, pero que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que Alewyn sabe, aunque no le entiendas del todo, está entretenido ver como lo que pasa, ¿no? Ajá, entonces creo que también poco a poco se va construyendo la dinámica de equipo. También creo que la serie va como muy rápido y hasta la propia serie aborda que no se terminan de conocer los miembros, ¿no? O sea, esa parte en donde Cloud habla con el enmascarado y es como de, ah, por cierto, no soy ella, soy ella. Entonces como que ya se van conociendo al fin después de tanto viaje por dimensiones. Entonces eso está como interesante, pero creo que habla de que es una serie que no para y que siempre está ocurriendo algo muy llamativo. Sí, yo diría que en lo heavy de la mitología lo comparo con lo que hizo Alewyn con los Ultimates. O sea, recomiendo mucho si tiene Marvel Unlimited de ese un clavado con eso, que tiene ese virtuosismo, porque él lo conoce muy bien, pero también tiene mucho oficio de escritor, entonces combina ambas cosas muy muy bien. Entonces, muy bien Defenders. Sí, yo estoy de acuerdo con Isaías Secundino, qué chulada. El arte es una cosa hermosa. Sí, sin duda. Félix Fazaro dice que Alejandro Guerra, hablando mal de Pánico en el Cielo, es un claro y sonoro grito de ayuda. Pero creo que no leímos el comentario de Pánico en el Cielo de Alex Guerra. Y está Elizabeth Ugalde, canjeó un modelo de playera mío. Entonces, pues básicamente es mi playera de Wilday. El que me dice que la casa de los seres humanos. Y según yo dice algo acá atrás, pero no recuerdo qué. I'm a human being. I'm a human being. I'm a human being. I'm a human being. Gran lema deportivo. Para quien no recuerde, Green Day es la universidad comunitaria de Community College. Y su mascota son los seres humanos, porque ellos están buscando algo que no ofendiera a todo el mundo. Entonces decidieron que era un ser humano. Y es el depredador más implacable. Entonces, ¿qué mejor mascota para un equipo? ¿Qué eso animal también, más bravo? Eso también es muy, muy cierto. En esta serie de Defenders ya están usando al Mask Rider por fin, ¿no? Sí, al fin. Le dieron como mucho hype cuando lo presentaron. Y en el Marvel 1000, que de hecho muchas de estas historias las escribía Alewyn, pero es que justo después del Marvel 1000, no justo, pero unas semanas después ocurrió una pequeña cosa, como la pandemia, ¿no? Ajá. Me suena. Sí, digo, hasta ahora lo están usando. Pensé que, digo, por el hype con el que lo presentaron, pensaba que iba a ser algo mucho más grande. Ojalá y aquí lo exploten bien y veamos algo bueno, ¿no? Yo tengo pendiente de leer Defenders. La verdad es que se ha quedado ahí. Tengo los tres números, no los he leído. Y bueno, a mí Ultimates de Alewyn me encantó. Entonces ya con esa referencia, con más ganas le voy a entrar. Te puede dar una buena referencia. Más magia y menos cósmico, pero igual de densote en cuanto a la mitología Marvel. Oye, antes de entrar al cuarto de peligro de lo que son los títulos mutantes, pregunta a Félix Farsar que si de verdad Alewyn aquí no está alcanzando su nivel acostumbrado. No, sí lo está alcanzando. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que, no sé si lo dice él, si por eso lo digo a Félix, pero como que sí hicieron mucho hincapié en la parte del arte y casi no mencionaron lo de Alewyn. Como vi la duda de Félix, dije, ay, a lo mejor sí es cierto. Bueno, queda abierto a interpretación. Y pregunta si ya notaron ustedes que para el color de sus criaturas gamma, el maestro Alewyn utiliza referencias a los tamales de nuestro país, por ejemplo, verde, rojo y de rajas. Ya ves, Félix, que si leemos tus comentarios que no sean destacados. Ahora sí, Hellions 16. El guano de Marvel empieza. No sé si este es el último número de Hellions, creo que no. No, todavía falta. Pero honestamente se medio siente así porque básicamente es el final, se fue toda la verga, a la Berger, como se fue, no fue de Zuckerberg, como pusieron en ese titular en que lo puso la coacha. Aquí estamos con el aftermath de básicamente todo el desmadre que ha hecho Sinister. Y la única forma que tuvieron para salvarse del ataque de Talon, el Sinister de Araco, que fue Havok, pues haciendo desastre. A mí lo que me encanta esta serie es que ha pasado un montón de cosas, ha sido divertidísima. De hecho, cuando lees el resumen, de verdad que te presentan a Sinister como el peor villano posible por lo maquiavélicos y los horrorosos de sus planes, pero no le ha salido nada mal. No. Y vemos nuestros protagonistas y nadie ha aprendido nada, nadie ha cambiado nada, todos siguen igual de dañados y mal. Los pocos que habían crecido, Tan lo arruinó. Entonces, si alguien me pudiera describir a Helen, yo le diría, es Suicide Squad en mutantes, pero no se pueden morir porque lo van a resucitar. Entonces, ya, o sea, hasta ahí se los dejo este número, pero... De verdad, o sea, pónganse al día con Helios, esto es una maravilla. Y este número en particular, no sé cómo lo logra, es súper tenebroso, pero aquí estoy contándoselo con una sonrisa porque es divertido. Pero adelante, Axel. No, pues nada, estoy de acuerdo, o sea, creo que pues es un número que continúa con lo que ha pasado en la serie. Creo que lo interesante es ver ese montón de traiciones y que pues ya se están resintiendo todo lo que se han hecho todos a lo largo de la serie. O sea, sí es un equipo en donde, o sea, es lo que dice, ¿no? O sea, no somos una familia, o sea, todos nos odiamos y nos hemos lastimado muy en serio. Y todas las relaciones en ese equipo, o sea, al inicio ya están destrozadas, ¿no? O sea, digo, o sea, como que cierta confianza que se había construido, todo avance se ha perdido. O sea, yo siento muy triste por Wildchild porque me gustaba como cómo había quedado después de Exos Words, y acá pues lo perdió todo el avance que tenía, está en una situación muy triste. Betsy ni se, digo, esta Quanon ni se diga, entonces pues creo que está interesante. Creo que este número es más como dices, ¿no? Se están preparando ya para cerrar la serie. Todavía quedan unos cuantos números. De hecho, ya el último número, su portada ya se anunció. No me acuerdo en qué número se termina, pero la portada está muy spoilerosa. Se complementa como con el final de este número. Entonces, pues aquí ya se están resolviendo como muchos de los cabos sueltos, ¿no? O sea, Betsy se siente fuera de lugar, pero pues como se vio en Inferno, pues va a tener un rol entre los generales. Quanon, ya no son. Digo, Quanon, sí, perdón, Betsy está en otra serie de hoy, Quanon. Entonces, pues es como el estado de todos los personajes, y pues ya a este Havok se le han cumplido ciertas cosas, a todos como que cierta, ahí están teniendo cierta conclusión. Pero sí, no, o sea, también creo que quedan varios números de conflicto, porque además hay también ahí reencuentros con esta Nani, desencuentros con Orphan Maker. Entonces yo creo que los últimos números va a seguir habiendo mucha moronga y mucha tragedia entre este equipo. Pero va a ser horrible. Sí. sí, porque el caos está servido por todos lados. Exactamente. ¿Bien? Lean Helions, amigos. Que al menos van a leer una cosa de los putantes, lean esa. El siguiente en la lista es Excalibur, que también tuve la oportunidad de leer. Échate, Bernardo. Excalibur me ha vuelto ya una tarea. Honestamente no es algo que disfrute mucho. Ya 24 números y yo aún no me explico cómo. Porque qué cosa más, o sea, desordenada. De Batman lo entiendo, compadre. Pues Batman es Batman. No, pero esto ha de venderse. Deja tú. La gente que le gusta el rol. Deja tú que se venda, que lo sigas leyendo. Sobre todo porque esto requiere de ti, honestamente, un conocimiento, no diría que muy profundo, pero aunque sea extenso, de todo el tema de Marvel, del Capitán Britan, del Marvel británico, de todo ese pedo que en mi vida lo había leído. Y vuelve y hace referencia sobre referencia sobre referencia de esto que, ay, o sea, a mí me pierde muchísimo. Pero básicamente son las aventuras de los mutantes en Otherworld, y cómo luchan contra el, o sea, es el Otherworld, pero es el Otherworld que es igualito a este world, porque, o sea, son igual de racistas contra los mutantes, a pesar de que están poblados por un montón de razas fantásticas que deberían ser un poquito más, entendería yo, bien, ser más abiertos con lo distinto. Entonces, ajá, básicamente Betsy Braddock, que es la nueva capitana Britain, está haciendo este trabajo de diplomacia para lograr esos encuentros con los mutantes y sobre todo pues mantener el espacio que nuestro querido Apocalipsis, o el mutante este conocido como Apocalipsis, porque ahora se llama como un símbolo impronunciable por lenguas humanas, pues le dejó en Otherworld, ¿no? Entonces, básicamente ese es el setting en el que estamos. Se está moviendo la historia y continúa, está dando cabos inclusive de Ten of Swords. Sí. Diría que aquí lo que más destaca, por ejemplo, que hay personajes como este Death, que lo habíamos visto en Ten of Swords, que iba a ser de los que iban en la pelea de espadas esas que nunca vimos, el torneo que terminó siendo un torneo de vencidas. Maldita sea. Pero bueno, aquí lo estamos recuperando en el sentido de que estamos haciendo catch up con él. Está muy bonita la referencia que hacen a Storm, porque ellos tuvieron un momento romántico en Ten of Swords. Y ya, o sea, de todas maneras, si quieres enterarte en línea general de lo que está pasando con los Hombres X, como que debes leer Excalibur, porque diría que es uno de los pocos números que siguen bebido en la misma continuidad que yo dejé a los Hombres X. Los demás están en otro pedo cada uno. Pero no quiero hablar más de... para no extenderme demasiado, no sé, Axel, ¿a ti qué te pareció que te has estado chutando esto? Pues yo, la verdad, o sea, junto con el Wolverine de Ben Percy, o sea, son como esas cosas que leo por inercia, pero no me estaban gustando. Yo también como que sí me he perdido mucho, o sea, como que regresé un poquito a Excalibur por Ten of Swords, me bajé, los números de Hellfire Gala no estuvieron mal, como que ahí presentaban ciertas cosas, y los inmediatos a Hellfire Gala pues me aburrieron, y les digo, ¿no? El número pasado pues yo comparé a Doom como con un invitado de Harmon Quest, así como que, el invitado estelar, pues este número sí me llamó muchísimo más la atención, o sea, creo que al fin veo como un payback a todos los cabos sueltos que quedaron en X of Swords. O sea, el tema de Jim Jasper, de que hay un mutante gobernando el Crooked Market, de que pues sí hay un racismo extendido hacia los mutantes. Por ejemplo, me gusta mucho esta frase que dice Jim Jaspers, ¿no? O sea, este conflicto que tiene con Gambit, y Jim Jaspers es como de, o sea, Gambit le dice, oye, pues están persiguiendo a los mutantes también en Otherworld, y Jim Jaspers de, yo soy rico, ¿sabes? Estas cosas nunca afectan como a la gente rica. Entonces sí es como que el Otherworld no es muy distinto al World. Entonces igual aquí los mutantes tienen que hacer lo mismo que en Krakoa, y como de vamos a tomar los medios de producción para que todos hagan lo que queremos, pero creo que a mí me gusta que están planteando como que va así una guerra entre reinos, ¿no? O sea, justo a lo que no fue X of Swords, creo que aquí ya están planteándote como alianzas, intrigas, digo, el tema, digo, así como lo digo, creo que ya lo dije en otras ocasiones, pero digo, sí está muy clavado en los mitos artúricos y en Marvel UK, entonces eso también es algo como que te pierde. Pero creo que se está, o sea, creo que este es un número como de alinear al fin los cabos sueltos y al fin como plantearte un conflicto en este mundo mágico, ¿no? O sea, un conflicto en verdad con un payoff interesante. Y creo que hay interacciones llamativas. Digo, también me gustaría, digo, ya anunciaron que ¿Qué equipo va a ser Marauders? ¿Va a tener nueva alineación después de Inferno y todo esto? Me gustaría que si llega a seguir Excalibur, que digo, igual y no sobrevive como a todo esto que ocurre en Inferno, pero si llega a seguir, me gustaría ver un cambio de alineación. Y por ejemplo, me gustaría a Bey, la esposa de Cypher. O sea, porque aquí es como de no había hecho nada desde X of Swords y de repente es de, mira, ahí está Bey haciendo otra cosa que no sea darle celos a Warlock. Entonces, dices, bueno, esas cosas se me hicieron interesantes. Pero yo creo que sí, es algo muy clavado. Digo, creo que este cómic le ha gustado más como a la gente que le gusta los settings de fantasía y como les digo, ¿no? Como cosas muy de rol y de orcos y de duendes y vampiros. Entonces, digo, pues se ha mantenido. Digo, creo que este número al fin empieza a agarrar sabor, pero sí se ha tardado demasiado. Y hablando de que una cosa es el racismo contra los pobres, otra cosa es el racismo contra los ricos, el jueves se estrenó el último especial de Dave Chappelle en Netflix y se tira varios chistes respecto a eso, así que se lo recomiendo mucho. Me lo recordaste ahorita con ese diálogo entre Gambit y Jasper. Muy bien. Y New Mutants. El favorito. ¿Quién está leyendo New Mutants? Yo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? No, pues cuéntanos, porque yo sí le perdí a New Mutants. Sí. Sí, sí me bajé ese barco hace rato. Creo que sí, no, yo antes de entrar a los cómics de la semana fue de que hay cosas que quedan claras y una es de que New Mutants nada de sus favoritas. Digo, yo la verdad, yo tampoco soy muy fan de Vita Ayala. Digo, ya hablamos largo y tendido de lo mucho que no nos gustó Children of the Atom. pero yo creo que en New Mutants está haciendo cosas que digo, suena raro porque digamos eran personajes nuevos como Tabula Rasa, pero creo que el self-insert era tan obvio en Children of the Mutants que no hacía nada interesante, y creo que aquí toma personajes con una personalidad ya establecida y como con tramas e historias ya claros. Y creo que por eso a mí me ha gustado mucho todo lo que ha hecho desde que tomó el título. Porque cuando llevaba Hickman y Brisson, creo que era Brisson, no me acuerdo, no me gustó sí, nada. Sí, Ed Brisson, sí. Sí, o sea, no me gustó nada esos números. O sea, aunque me encanta a Hickman y su amor a Cannonball y a Sunspot, me aburrieron muchísimo. Y de hecho, este es uno de los cómics por los que quería hablar hoy, porque sé que no lo reseñan. Pero yo la verdad creo que aquí sí, empezó lento el tema de Wild Hunt. Y toda la etapa de Vita ya en New Mutants ha sido un malabar de tramas, pero creo que todas las tramas al fin están como convergiendo. Entonces los New Mutants originales como que han habido tramas chiquitas para entender sus conflictos, el tema de que esta Rane pues extraña a su hijo, esta Danny Moonstar como tratando de ser mentora pero al mismo tiempo resolviendo problemas. Ahí hubo una trama chiquitita con Otherworld que como que hablaba de eso, ¿no? De que un mutante explorando este mundo mágico en donde sabe que va a seguir siendo marginado pero puede ser libre. Entonces como que tramas chiquitas que han llevado a cosas interesantes, pero todas tienen como que un tono de los adultos no saben qué están haciendo, y hay como que hay una generación intermedia que como que trata de mediar y una generación nueva que no tiene ni idea, o sea, que si es un mundo nuevo no entiende los adultos, no entiende las reglas. Entonces creo que yo que casi nunca he leído a los New Mutants, a esta alineación con Moonstar, con Magic, con esta Wolfsbane, con todos ellos, pues creo que sí ha servido como para conocerlos más allá del rol que están teniendo individualmente en Krakoa, pero también como ve esta nueva generación de New Mutants, ¿no? Estos nuevos misfits dentro de Krakoa, que digo, ahí ha habido unas cosas que sí hay guión como que dices, bueno, lo vas a explicar como por qué No Girl no ha tenido un cuerpo. Pero creo que aquí habla de un conflicto generacional dentro de la isla de Krakoa. Entonces a mí como que me ha gustado todo ese tema, además de que hay un villano de fondo que se ha cocinado muy lentamente, que es el Shadow King, y que aquí se explican las motivaciones de Shadow King en todo este tema, en todos estos números, y creo que, es alguien que pone, le da voz a muchas cosas que los fans hemos dicho sobre Krakoa, ¿no? Y creo que los propios autores han reflexionado, ¿no? O sea, la idea de darle una sensación de seguridad a los mutantes ha tenido una implicación, y el darle, y el debate, ¿no? De si se está haciendo débiles a los mutantes jóvenes porque ya están creciendo en un mundo sin amenazas en todos lados, pero al final las amenazas siempre van a estar ahí, ¿no? Las instituciones, las reglas de los adultos, cosas arbitrarias. Digo, aquí, por ejemplo, el número anterior me gustó que se ve una primera rebelión de los cinco contra el Consejo de Krakoa, y aquí digo, ya se ve como el lado más bonito, ¿no? Ya los haciéndose las paces entre amigos y ya todos dándose cuenta de que pues hay una amenaza más clara, que no pueden hacer nada porque cumple con ciertos estándares, como esa gente que está protegida en los huecos legales, como Shadow King. Entonces creo que a mí me está resonando interesante la historia. Además, el arte se me está haciendo una locura. Hay una página con Shadow King hablando que el arte se me hizo demencial. Entonces, a mí me digo, no es para todos, creo que quizás es como que habla para un tipo de lectores como que buscan tramas menos con conflictos menos viscerales, pero no llega ni a la mitad de complaciente de lo que era Children of the Autumn, ¿no? O sea, aquí sí ves un conflicto, pero que sí se resuelve hablando, pero que sí, digamos, tiene un sentido, y si hay un choque, y si hay una diferencia entre personajes. No son tan intercambiables como esos seis personajes que ya nadie se va a acordar en unos meses, pero aquí sí, o sea, el conflicto entre Cosmar, entre Gaby, que Gaby al fin está de regreso, cómo extraña a Gaby, entre todos estos personajes, entre Anole, que está un poco raro cómo lo rejuvenecieron, pero creo que se ve ahí como un conflicto, pero también tenemos que hacer las paces, porque los adultos o los adultos jóvenes, los millennials de la isla, necesitan nuestra ayuda, ¿no? Entonces como que sí me ha gustado como que esa idea del choque generacional en Krakoa, y pues también un poquito hablar de la historia de esta alineación original de los New Mutants con el Shadow King. Entonces digo, a mí me está llamando la atención, y creo que sí es un arco que he disfrutado. Sí se me ha hecho muy lento, y muy largo, pero creo que sí lo he disfrutado y además como que sí pronostica que se va a hablar como de ese miedo constante a la destrucción de la isla, ¿no? Entonces, quiero ver a dónde, cómo termina, porque en general me ha gustado como a dónde lo ha llevado y quiero ver como cuál es el endgame de Shadow King. Muy bien, el arte de Rob Reiner, de verdad que está... nada más por eso ya me están dando ganitas. Y como empieza este número también, como que los peores miedos de todo el tema X están siendo retratados en estas primeras páginas. Y de verdad que se lució. Sí, sí. Sí, no, pero sí, no es escritor de para todos, Vita Ayala. Ajá. Digo, también no, en el... definitivamente no. Perdón, nomás para eso entré. Sí, no. Oye, ya no te pregunté, ¿qué opinaste de su historia de Wonder Woman, Vale? No la leí. Ah, sí, me imaginé. Sí, me la no la vi. Pero no, me no. gusta más New Mutants, por eso ni la mencioné mucho. A mí me gustó la historia de ella, no estuvo mal. No, pero eso, es muy cortita, dije, muy un poquito. ¿Por qué me enojo? Dice Vale. Pues sí. Listo, Marvel. Chan, chan, chan. Oye, no estuvo tan mal, Marvel. Como una hora, más o menos. Considerando que hicimos bastantes cosas. No, y considerando que estuve como 15 minutos hablando del Hombre Araña. Es el Hombre Araña. Sí. Y mira, ya está ganando, ya mejor se va. Okay. Bueno, pero nos queda hora y media para hablar de muchos cómics independientes. Sí, señor. Estuvo un nutridito. Entonces, ¿con cuál arrancamos? Aquí tengo uno en la lista que de hecho no sé qué hace allí, porque no es cómic en inglés, pero entiendo que cierta persona quería comentarlo. Entonces, podemos empezar por ahí para darle un break al flujo que llevamos. O lo vas a ir a buscar. Sí. Pero lo sabes que la mano. Pues bueno, mientras Valentín hace eso, espérenos en línea que podemos cantarles una canción mientras tanto. Ah, no, ya volviste, nada, muy rápido. Mira. Rápido. Qué bruto. Ahorita que estuvimos hablando de los Hombres X de video por esto, se me olvidó completamente. Después le voy a hacer una reseña un poquito más en forma. Okay. Se trata de una nueva colección que está trayendo Editorial Planeta a México, uh-huh. Que es Editorial Planeta Comics, se llama El Último Día Sobre la Tierra, que es parte del colectivo Proyecto Frankenstein, que es un cómic colombiano. Me parece un poco resaltable el hecho de que esté llegando esto, porque pues, de entrada es cómic que, a diferencia de los otros cómics de Planeta, este sí lo están imprimiendo aquí en México. Eso no hace que sea más económico. De hecho, son tomos pasta blanda de 48 páginas y están en promedio en 200, 250 pesos según donde lo compre. Entonces es algo complicado. La gente de Planeta me hizo favor de mandárnoslo porque le hice una entrevista a los autores, Mario Mendoza y Keiko Olano. La verdad es que lo olvidé. Está curioso el proyecto y la verdad es que está muy ambicioso, porque la idea es que sean 10 tomos completos. Cada tomo, como dice el título, se trata El Último Día Sobre la Tierra. Cada cómic trata sobre un personaje distinto de cómo vive ese último día y se van dando de detalles, pistas de qué es lo que pasa y por qué la Tierra termina. El cómic está escrito por Mario Mendoza, que él es guionista de incluso tiene novelas y algunos screenplays, y ya han intentado involucrarse también en el cómic. Keiko Olano lo que hace son los storyboards, básicamente hace los layouts, lo que yo entendí, hace como la maqueta del cómic en general, los thumbnails, por así decirlo, y cada cómic o cada tomo lo dibuja un artista distinto, lo cual hace que el dibujo sea bastante de altibajos. Hay un cómic, el segundo, la verdad es que está muy feíto el dibujo. El primero está muy interesante, pero todos los cuatro tomos, al menos los primeros cuatro que salieron aquí en México, van 7 en Colombia de 10 en total. O sea, nuevamente se hace demasiado, demasiado ambicioso el asunto. Pero todos los tomos tienen unos ángulos, unos juegos de cámara muy, muy chidos, lo cual es parte del storyboard. Pero sí, de repente la ejecución con los artistas es medio complicado. Me decían los autores que buscaron artistas jóvenes o que no estuvieran tan involucrados con el cómic para este proyecto. Entonces, de repente, por eso a lo mejor se puede entender. Es difícil recomendarlo por el precio. O sea, sin embargo, la historia... Yo llego con los prejuicios, como soy tan prejuicioso, hagan de cuenta que llegué a leer un cómic de Vita y ya le dije, a ver cómo está esta cosa, cómic latino, que aparte nunca había escuchado hablar ni de los autores ni de la obra, dije, vamos a ver qué tal está, me sorprendieron bastante, honestamente, La primera trata sobre un padre de familia que empieza a tener estos sueños recurrentes sobre el fin del mundo, y aunque tiene un trabajo estable, decide irse de la casa. Bueno, no se va de la casa, se va como a un pueblo pequeño que tiene por ahí, tiene una casa de campo, y empieza a construir este búnker gigante para poder proteger a su familia. Se contacta con distintas personas a través del mundo porque le dice: oye, ¿cómo ves? Es que yo tengo estos sueños. No, es que tú tienes razón, el mundo se va a acabar, y al final, pues si se acaba el mundo en el primer punto, es qué pedo. El segundo trata es sobre un tipo que está viendo a unos vecinos extraños que él cree que son extraterrestres, bla, bla, bla. El último trata sobre una chica que, ay, cabrón, ¿de qué trata la chica? Bueno, cada número trata sobre una persona distinta y te van dando pistas de lo que sucede, pero es muy caro. O sea, realmente, si te vas a aventar los 10 tomos, estamos hablando de 3,000 pesos, que, pues, básicamente lo que te costó el Sandman de Televisa, por así decirlo, que... Y los de Sandman son tomos de 200 páginas. Digo, yo sé que son reediciones, que son impresiones, que son más baratos, que hacer un cómic de cero es más difícil, pero sí se me hace muy complicado el formato de novela gráfica para, bueno, y hablo de un formato de novela, digo, yo sé que la novela gráfica como tal no es de marketing, no es formato, pero vamos a llamarle así para hacerlo explícito, porque sí es grande. O sea, es un formato, o sea, si lo comparas con un cómic regular, es, pues sí, tipo revista, ¿no? Como los DC Black Label, pero más grande, sí. De hecho, sí, es un poquito más grande, incluso es tipo magazine, tipo tabloide, no sé. Esos son tomos, no es de grapa, pero aunque tiene solapitas, pues es pasta blanda. O sea, no es de que tenga sobrecubierta. Que todo eso a mí se me haría extra. La verdad es que mejor te lees o sea, a mí no me importa tanto que se vean tan bonitos, digo, a menos de que ya sea cómic que sí me gustó mucho y que quiera comprar en deluxe. Pero para darle una oportunidad, se me hace complicado. Si de repente los cómics que trae Panini en pasta dura, se me hace complicado recomendarlos, aunque sea autores conocidos. No sé, un nuevo cómic de Gardenis. Me gusta Gardenis, pero a la gente le gusta. O sea, sí, güey, pero pues es Cross, todo es Street of Glory, no es The Boys, que es más famoso y más probado. Es difícil decirle a la gente, éntrale con 240 pesos a probar un cómic independiente. O sea, creo que esa parte es la complicada. Pero pues si tienen la lana, la verdad es que está interesante el proyecto. Ya veremos. Digo, no sé si lo vaya a terminar. No creo que me vayan a dar los otros 6 tomos, la verdad. Pero pues esperen la entrevista que le vamos a bueno, ya se las hice. Espero sacarla la próxima semana. Oficialmente sale a la venta el 13 de octubre. Y pues ya veremos a ver qué tal. ¿Qué tal les va? Porque sí. Digo, si lo están exportando, quiere decir que en Colombia le fue bien. O eso quiero creer yo. Quiere decir que Grupo Planeta le está apostando fuerte. O sea, le está apostando a este proyecto. Porque nuevamente no son los saldos de Colombia. Yo pensé que eran saldos de Colombia, cuando veo, no, es una impresión que acaba de salir de imprenta en septiembre. Entonces, están metiéndole dinero, están creyendo que va a salir bien. Entonces, pues ya veremos cómo le va. Ya, ese es mi comentario. No es completamente reseña, es más bien comentario sobre el último día de la Tierra. Con eso podemos arrancar los indies. Porque bueno, más indie que esto está cabrón. Este también es indie, exacto. Sí. No, pero está bien, suena interesante. Me gustaron las portadas, están bonitas. Sí. Hay una muy curiosa, que es la del tomo 2. Bueno, por esta en particular es una viñeta. Bueno, no es una viñeta, es un splash page que viene al interior, que vemos ahí una raza, bueno, gente, los protagonistas, caminando dentro de una marcha del orgullo gay. Esto es engañoso. Este cómic no trata sobre el orgullo gay. No ves personajes abiertamente homosexuales. Digo, podrían ser, no les preguntamos en ningún momento, podrían serlo, pero pues pasan por una marcha del orgullo y se les ocurrió decir, mira, esta queda bien para portada. Y curiosamente es la portada más feyita. Bueno, también es el dibujante más feyonzón que de los cuatro que vienen aquí. La verdad es que los dos, tres, la tercera es una chica, la cuarta es una chica. Son muy interesantes las propuestas gráficas, pero el del 2 sí está así como de... no sé, cómic noventero mexicano independiente, que ya había utilizado ese insulto hace un par de semanas y lo voy a utilizar. Ok. Sí. Bueno, que la gente sabe que a qué puede atenerse. Sí, pero pues bueno, si se animan a comprar alguno de los tomos, pueden comprar cualquiera de los cuatro hasta ahorita, porque nada más te revelan alguna parte de la trama. Entonces, aunque sí vienen numerados, puedes entrarle con el que más te llama la atención. Está interesante también. Okay. Pero ¿El del búnker es el primero, dices? Es el primero, es el que... Bueno, con ese arranca oficialmente. Y ese me gustó. Sí, te digo, de repente lo iba leyendo como con un poquito más de ganas de a ver qué tal. y honestamente fluye muy bien la historia. En cuanto al guión, está muy chido cómo fluye. Suena bien. Pero, bueno, lo digo como por tercera ocasión, es demasiado ambicioso. O sea, se me hace... De hecho, sí se los dije en la entrevista, esto no está muy ambicioso, son 10 tomos, o sea, está complicado. Digo, tampoco me fui tan a la yugular, digo, no, tampoco es necesidad de ponerse muy mamones, pero, güey, ¿cómo le vendes a la gente 10 tomos de un cómic que no es de licencia en un mundo donde, pues, el cómic en general, pues, es difícil de vender? Y el cómic latinoamericano un poquito más. Entonces, sí, pues, además, es chido que le apuesten. Ojalá les vaya bien, simplemente por el puro tweet. Ya, ahora sí, ya. Muy bien, interesante. Y cambiando por completo de ámbito, le dimos la oportunidad a un cómic de Archie Comics, porque salió un especial precisamente porque estamos en Halloween, que también celebran 80 años de Archie. Y teníamos rato que al menos no comentábamos algo un poquito más del Archie clásico, ¿no? Pero sí se han comentado las historias de Sabrina y bueno, lo de Rob Liefeld, que no tenía nada que ver con Archie, pero medio, porque al menos era la editorial, aunque creo que eso se publicó el primer número y hasta ahí desapareció, por cierto. Pero tenemos estas historias graciosas, bonitas, cute, sobre Archie y su pandilla involucrados en cosas de Halloween, parecido a lo que leímos ahorita de Darkseid con los Teen Titans. Parecido en el sentido de que es una antología, pero no están hiladas entre sí. Ajá. Y como para darse ese bañito de clásico de Archie, divertido, ligero y en cierta medida gracioso, a mí me funcionó. De hecho, me lo leí bastante, bastante rápido. Creo que estaba yo de bastante buen humor. La historia que de hecho a mí más me gustó fue esta del amuleto, del lock, del guardapelo que supuestamente tiene poderes místicos de una bruja que lo termina comprando sin querer Verónica y las consecuencias que eso trae. Pero creo que, Valentín, tú lo leíste también, Axel. ¿Qué les pareció? ¿Qué se les hizo esta colección de historias? Mira, a mí en particular, pues lo que pasa es que son cómics de Archie tal cual, o sea, los que leíamos de chiquito. De hecho, incluso trae una historia de Stan Goldberg, que tiene como 6, 7 años que ya murió el artista, que es uno de los clasiquísimos de Archie. Entonces, no sé cuántas de estas historias son totalmente nuevas. Porque, creo que una sola, si mal lo dice. Sí, porque Archie sí suele hacer eso de reciclar muchas historias. Pero a mí me parecieron divertidas. La verdad es que yo soy... yo leía mucho Archie de chavito. A mí sí me gusta el Archie clásico. Honestamente, también tenía un buen rato que leía un cómic de Archie completo. Pero vi que lo leyeron y dije, pues vamos a entrarle a ver qué tal. Uh-huh. Pero sí, es tal cual un digest regular de Archie con estas historias sencillas, bobas, pero que también son, ¿cómo le llaman? Es confis, vamos, de que ya sabes a lo que vas. Entonces, eso también ayuda así como a leerte algo que no te va a tener tenso, que no vas a saber, ¿qué será? ¿Cómo va a estar? ¿No? Los dibujos son muy parecidos. O sea, incluso entre distintos artistas, pues tienen dibujo, las historias son cortas y van a tener un chistecito al final. O sea, es Archie, la verdad sí. Es que me gustó el que Archie no le va bien, donde se burlan de su cabellera, que primero le hacen burla con las calabazas y después le hacen la burla con las zanahorias. Está entretenido, pero sí, no creo que haya mucho más que agregar. Es Archie en la forma más clásica posible. Exactamente. Sí. Sí, pues yo tampoco, digo, me quedo como en el comentario de Valios. Es una lectura ligerita, historias de temporada, digamos, para quienes les entusiasma mucho el Halloween. Y pues nada, pues digo, también me gustó, de esta de Archie también me dio mucha risa, como ese momento en donde se entera Sabrina como de lo que le pasó a Archie y llega con la otra bruja y es como de, oye, ¿qué haces en mi territorio, no? Yo soy la bruja de acá, oye, no te metas con mi banda, ¿no? O sea, sí sentí ahí muy Sabrina defendiendo la plaza, entonces como que la historia está bien. La historia está divertida, como dices, también me divertí mucho con los chistes de las bromas del pelo de Archie, el bullying a los pelirrojos, y justo la zanahoria y las calabazas y todo esto. Entonces es una historia divertida. Digo, también me gustó mucho una, digo, no mucho, pero me divirtió, una en donde resuelven como un tema ahí, distintos problemitas de Halloween de varios personajes que lo resuelven de un solo golpe. Entonces, como que sí, historias muy de Archie, muy en ese tono inocentón, buena ondi, con chistes al final. Entonces, sí, digo, ahí es como el Archie, no te compliques demasiado. ahorita que como que la hay 20,000 cosas de Archie distintas entre sí ahorita. Entonces digo, creo que es un feel good, ¿no? Y para los fans del Archie clásico, pues es un gran momentito para leer en los ratos libres de octubre. Exactamente. Entonces, muy bien por Archie, al menos en este número cumple. Muy bien. El siguiente que tengo, los número uno, es uno que honestamente tiene, creo que había bastante expectativa respecto a él, es la nueva serie de Rick Remender, A Righteous Thirst for Vengeance, de Image Comic, que creo que que tú la leíste, Isra, ¿qué te pareció? Sí, sí lo leí, la verdad es que yo no sabía que iba a salir este título ya, le di chance porque era de Rick Remender. A la primera lectura no la entendí. La verdad es que está, o sea, vaya, como venía totalmente en blanco de sobre qué trataba este cómic, vaya, cuando llegué al final, yo dije, ah, caray, ya se acabó. ¿Qué pasó aquí, no? Tuve que ir a buscar un poquito más de información y ver, por ejemplo, la sinopsis de qué se trata la serie en general, porque no este número, pero la serie en general, para poder comprender un poquito mejor, a lo mejor, de qué va la historia, ¿no? Sí es, puede tomar un poco por sorpresa. El arte es una chulada, la verdad es que el arte sí me gustó bastante, porque además casi no tiene muchos diálogos, hay muchas secuencias de varias páginas que nos cuestan nada más con secuencias toda la historia sin palabras, y se disfruta bastante, la verdad es que se disfruta mucho, y lo vas viendo con cierta intriga, además vas notando mucho los detallitos, también porque es Rick Remender y sabes que siempre hay paneles que son importantes, pero sí, de pronto, vaya, yo con este primer número no me enamoré de la historia todavía. Creo que fue un número demasiado corto para ser un número uno. Creo que le faltó más. Me gustó, la verdad sí me gustó, pero creo que no sé, necesito a lo mejor leer un par de números más para terminar de además le tengo mucha fe a Rick Remender es muy muy bueno para este tipo de historias como de misterio, de asesinos, que es por donde va la trama, al final ya por ahí, bueno, te das cuenta de, bueno, el mismo personaje se da cuenta de algunos detalles que notamos también a lo largo de la historia y que tienen que ver con para dónde va, pero también yo no logré como engancharme con este personaje principal, es decir, todavía no terminé de entender quién es él, a dónde vas, qué es lo que está buscando, vaya. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué? Exactamente. Perdón. Como que me faltó otro número, o sea, me faltó más, repito, se me hizo un número demasiado cortito cuando llegué al final, de verdad dije, ya, o sea, ya fue todo, no, yo esperaba más. Creo que le voy a seguir un poquito, por lo menos un par de números más, a ver a dónde va la trama. La sinopsis me parece atractiva y pues yo creo que habrá que ver. Digo, a lo mejor soy muy mal lector, pero la verdad es que no le vi mucho, no le entendí todavía mucho para dónde va la historia. Pero pues vamos a ver en los siguientes qué tal, ¿no? Sabes que yo creo, yo entiendo a qué te refieres, porque realmente no te explican todavía gran cosa. Digo, hay un misterio, obviamente, no queda claro por qué este hombre va a esa casa. Es mucha casualidad que le toca ir justamente a esa casa donde está este asesinato. Y básicamente lo que vemos. ¡Oye, de Valentín! Pues es que todo lo demás es él viajando, él va a esa casa. Sí, es lo único, nada más. Sí, lo único que. Adelante. Honestamente, no creo que seas tanto spoiler, compadres, es que no pasa gran cosa. Aquí sí rescataría, como dijeron, ¿sabes? Con lo de Defenders, aquí rescataría el arte, o sea, el dibujo está de qué bruto, no mames, o sea, es súper detallado, súper bonito, el storytelling, como la gran parte del cómic es excelente, el artista André Lima Araujo, ¿sí? Sí, André Lima, que al parecer yo no lo conocía, pero ya había hecho algo para Avengers, Inteligencia Artificial y Black Panther Long Live the King. Está muy, muy, muy chingón. Lo que sí me queda claro es que esto es un pitch para una película que Rick Remender quiere que Benedict Wong sea el protagonista. Sí, totalmente. Sí, definitivamente. Eso, o Benedict Wong está pagando para que lo diga. Fuera de eso, no sé si. Pues lo que pasa es que nuevamente, o sea, a lo mejor sí me vende el spoiler, pero es que ¿qué más se pueden decir? A ver, ustedes también lo leyeron. Es que es realmente eso es un día en la vida de este monito, lo ves, pues su viaje en autobús y lo que pasa para que llegue a esa casa, ¿no? Sí, entonces, pero creo que en cierta medida Rick Remender Ciertamente es experimental, al menos para Rick Remender, porque está tratando de forma silente narrarte lo más que pueda sobre el personaje. Es decir, si hay ciertos detalles, están abiertos a interpretación sobre el carácter del personaje, sobre su situación actual. De hecho, pudieras interpretar, no te lo dicen, como toda historia de Rick Remender, probablemente en un segundo o tercer número te plantea algunas expectativas para después quitarte la mesa y que te caiga de culo en el piso, la silla, perdón, porque eso es algo que usualmente él hace. Pero si puedes interpretar como cuál es su situación, por qué está haciendo ese viaje, su carácter, es una persona que aparentemente muy irascible, pero que a buenas o primeras, y que es muy de acción y que ciertas cosas le molestan. Ahí tienes todo un tema con un pajarito que estaba muriendo en una parada de autobús y la decisión que él toma respecto a eso. Entonces, sí les puedo decir que no es el ritmo que necesariamente a todos nos pueda enganchar, sobre todo en un primer número, porque no sé hasta qué punto ese carácter experimental lo va a mantener a lo largo del arco y de la historia, porque pasa muchísimas cosas al final. Pero al menos como propuesta a mí me gustó. Más que por la propuesta, por la historia que está narrando, que sí, es muy poco lo que está aquí, en el sentido de que te estés describiendo al personaje y le pasó esto, y ya, eso es todo, ese es el número. Pero tanto por el detalle del arte como por ese carácter de ese personaje, me llamó la atención. Y sí, o sea, obviamente que es Benedict Bond, o al menos sería genial poder verlo. Que probablemente tengas una película que abra con un personaje con el que no hablar con nadie y vas a tener unos primeros 20 o 30 minutos sin diálogos, ¿no? O sea, por ahí iría el experimento. ¿Quién sabe si lo va a repetir en siguientes números? Eso sería interesante, pero no lo sé. Sí. O sea, ¿qué te pareció? Pues, digo, estoy de acuerdo con ustedes. Digo, el arte es muy bonito, la experimentación narrativa es muy llamativa. O sea, la composición de paneles me pareció increíble. O sea, creo que, justo ahorita por cosas académicas estoy releyendo Scott McCloud. Y creo que cuando él habla, ¿no?, de que el cómic gringo va mucho a la acción y el cómic asiático va más hacia lo contemplativo, creo que acá como que Remender se vio mucha película coreana de asesinos y como que dijo, a ver, vamos a irnos por las sensibilidades de Asia. El juego del calamar. Sí, ¿no? Como que, bueno, eso creo que para entonces todavía no sabría, pero sí, como que se vio All Boy o algo así. Y y creo que, o sea, por ejemplo, estas escenas del autobús como que son muy contemplativas, que además yo ya, o sea, es como de... ¿Lo escribí en pandemia o así es en el mundo? O yo ya no sé cómo interpretar los cubrebocas en la ficción ahorita, pero ¿cómo se llama? Creo que te mete mucho como en la atmósfera, ¿no? Con mucha acción y poco diálogo te explica la personalidad de este hombre, sus manías, que tiene una misión. Y justo, ¿no? Creo que no estamos acostumbrados a que se nos explique las cosas como de esa manera. O sea, digo, los lectores de cómics estamos mal acostumbradísimos a exposición, y a Bendis escribiendo de páginas con 20 cabezas explicándote todo, ¿no? Entonces, pues creo que aquí es como un personaje con manías, con obsesiones, con un orgullo regional. O sea, eso de que está buscando una marca de cigarros chinos, tiene como detallitos interesantes, pero justo, ¿no? Yo lo leí y lo leía como de, bueno, pero ¿de qué va esto, no? O sea, ahí está esto que acaba de decir Israel. O sea, yo me quedé al final como de, ¿qué fue esto, no? O sea, quiero leer más, pero ¿qué fue esto, no? Y ahí está que acaba de decir Israel de la sinopsis. O sea, no es spoiler, Bernardo, la sinopsis de Image Comics dice mucho más de lo que dijeron ahorita Vale y Israel. Bueno, o sea, son unos spoilerosos en Image Comics. Sí, no. O sea, digamos que yo sabía del cómic que era silente. Eso era lo que sabía. Y a mí me sorprendió, me gustó mucho la sorpresa de lo que pasa y el pedo en el que lo meten. Por eso era que. Eso yo. Sí, no, pero, o sea, digo. La sinopsis lo decía, pues Image Comics, qué cabrones. Me imagino que si no decías eso, la sinopsis iba a ser: Benedict Wong va en un camión y descubre que sus cigarros están mojados y baja a comprar otros y tiene que quedarse con los Marlboro rojos. Y algo que pase en ese Oxxo es muy relevante para la trama. Sí, después, habla sobre su paciencia, su carácter. O sea, sí, eso es muy paciente. Es un tema bien ridículo. Sí. La parte de la paloma también habla mucho de su paciencia, ¿no? Porque él dice, no, pues está sufriendo, se baja y espera otro camión. Y de la compasión del personaje, porque hace lo que otros no se atreven. Pero bueno. Sí, pero en general me dejó intrigado, sí quiero ver cómo avanza y justo, ¿no? O sea, digo, este número se me hizo muy experimental, me gusta el arrojo que tiene, digo, Remender ya tiene un nombre hecho, Entonces, digo, tu primer número, que es el que tiene que enganchar a todos, lo haces silente y como que con un rumbo que no parece muy claro hasta el final. Entonces, me parece muy valiente y sí tengo ganas de ver el número 2, ¿no? Y quiero ver a dónde llevan estas violentas aventuras de Benedict Wong. Entonces, pues sí, a ver a dónde va. Y lo está haciendo a sabiendas de que va a perder lectores, porque fíjate, en el caso de Israel no logra engancharlo, pero... Rick Remender, sí, yo le voy a dar chance a los otros. O sea, en este no me enganchó todavía, pero tengo curiosidad de ver qué pasa en los otros, ¿no? Porque el hombre ya sabe que puede salirse con la suya con ese tipo. No, se está saliendo con la suya con Scumbag. Que si me pones los dos, o sea, definitivamente prefiero esto que Scumbag. O sea, este cómic me gustó, nada más que sí pasa gran cosa. El siguiente que tenemos en la lista es uno que a mí sí me gustó muchísimo. Voy a hablar primero de esto. Échale. Chicken Devil de Brian Buccellato, Hayden Sherman, el letrerista es Hassan Manejelau, que tiene una revista sobre cómics que les recomiendo mucho, digital. Ya no me acuerdo el nombre, Panel by Panel creo que se llama. Esto, de verdad, o sea, si nos quejamos que en A Righteous Threat for Violence, pues es poca la acción, aquí creo que pasa de todo. Si este fuera el piloto de una serie, pues bien loca la premisa. Aquí sí hay algo que es medio spoiler, no lo vayan a contar, no lo voy a contar yo. Pero básicamente es un pato que escoja muy bien a sus amigos y escoja muy bien a las personas con las que se meten en los negocios, porque le pueden salir con cosas terribles. Dicho eso, la razón por la que mencioné al letrerista es porque creo que hace un trabajo de verdad maravilloso acá. En el sentido de que va muy, muy, muy con el estilo del arte. Se casó muy bien con el estilo de lápices y de colores que va en la historia. Pero también creo que causa un flow de lectura que hace muy peculiar a esta historia. Nos plantean a esta familia de clase media norteamericana con un montón de conflictos. Un niño, una hija mayor adolescente y un niñito, el hijo menor, que con sus conflictos y demás. Y tenemos un papá muy paciente que básicamente le toca lidiar con todas las exigencias de la vida familiar. Pero la manera en que está narrada la acción, los detalles, vuelvo y repito, los diálogos de los globos de texto me encantó. Te ubica muy bien, pero es muy, muy original. Y esto termina en un montón de desavenencias que no quiero contarles mucho para primero no espolearlos y segundo porque creo que parte del encanto es la sorpresa, pero digamos que su vida ideal se desmorona por completo con un montón de cosas que ocurren. A pesar de que es una historia trágica, de alguna manera es bastante divertida e inclusive hubo momentos, a mí se me hicieron jocosos. Es una mezcla como de, sí, diría de Breaking Bad. No, ni siquiera, o sea, tiene un carácter similar al de Breaking Bad en el sentido de alguien con una vida mediocre colocado en situaciones extraordinarias. Pero sin entrar en más detalles les puedo decir que me gustó muchísimo y sobre todo el arte, el estilo narrativo y la manera en que está diseñado para ser leído el cómic. Se me hizo innovador, fresco e interesante. Me gustó muchísimo este primer número. Esto es de Aftershock, Chicken Devil. Y nada, sumamente recomendado. Uno de los mejores primeros número uno que leí esta semana. No sé el resto de la mesa si lo leyeron. Sí, yo le di una oportunidad. La verdad es que sí, también se me hizo algo muy fresco. El arte está padrísimo. Todas estas escenas donde ves la vida cotidiana de Mitchell Moss, que es el personaje principal, de verdad se sienten desesperantes. O sea, cuando lo ves justamente en esta escena ahí en la cocina, con todos los hijos gritándole exigencias de los hijos de la esposa y luego del trabajo y todo, sí, sí llegas a desesperarte. Creo que está muy bien logrado incluso el ambiente del cómic para transmitirte esa sensación. Y sí, a mí también me recordó de pronto Breaking Bad, fíjate, en esa parte desde que es un tipo común y corriente cotidiano, ¿no? Dueño de su negocito este de Chicken Devil, que hace muy buen pollo, dice justamente la sinopsis de la serie en Aftershock, dice, pues este vato no hace otra cosa, no es nada extraordinario, simplemente hace buen pollo, es todo. Entonces es para lo que es bueno, ¿no? Pero su socio de negocios es el que lo mete en problemas, ¿no? Y vemos que son problemas gruesos. Y entonces, sí, de verdad, se siente, como dices, aunque es algo muy trágico, pero tiene sus toques de comedia. El final a mí me pareció bastante, pues, divertido, pero a la vez ves todas las complicaciones que eso puede llegar a tener, ¿no? Casi veo esto como una serie de HBO. Yo creo que si nos lo presentaran en HBO en una serie, creo que sería muy bueno. Creo que va por ahí el estilo. Y pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que este final de este primer número va a desencadenar bastantes cosas. Como primer número me gustó bastante por eso mismo, justamente, porque aquí sí nos dejan con una historia bien establecida y seguramente en los siguientes números vamos a ver todo el desastre que se va a desatar por lo que sucede en este número. Axel, creo que estás en mute. No, pues no, es que yo no, yo solo iba a decir que ya no me dio tiempo de leerla, pero ya ustedes dos me la han vendido muy bien, entonces vemos que para el número 2 ya me haya puesto al corriente, porque suena muy interesante. Oh, yo sí estaba esperando que hablaras tú, compadre, pensé que se las leo, perdón. Poco más que agregar, bueno, yo creo que te limitaste mucho con los spoilers, Bernardo, pero bueno, te la voy a aceptar. No, hasta adelante, spoiler, por favor. Es que la sinopsis lo dice, ¿no? Sí, si estaba en la sinopsis, pues ahora te puede decir todo. No voy a decir ni la última página, ni la de las tres páginas anteriores. Es que pasan muchas cosas en este cómic. Sí. Eso sí, el cómic es frenético. A mí no me dio tanta risa como al parecer a ustedes sí. Creo que son un par de sádicos que no tienen corazón. Sin embargo, debo de confesar que cuando vi la portada sí pensé que iba a ser comedia negra. Ok, sí hay algo de comedia negra, sobre todo rumbo al final, sí. Pero creo que eso es ya es justamente en la parte de las últimas dos páginas, yo creo. O sea, todo lo que pasa en el cómic es escala. Este cuate, yo no creo que fuera tan patético como Walter White, aunque ellos mismos hacen la referencia sobre Breaking Bad, te lo mencionan en el mismo cómic. O sea, ellos están conscientes de las referencias, y es que la mafia se involucra con sus negocios. Este cuate tiene, él y su socio tienen una cadena de pollos hermanos, básicamente, que sin que él lo sepa, pues la mafia está involucrada y de repente pues tienen que deben lana, ¿no? Así como, obviamente este cuate tiene que correr, tiene que zafarse, tiene que salvar a su familia, y las cosas se ponen muy muy culeras. Eso sí, el cómic está muy muy divertido. Brian, yo no sabía que Buccellato era escritor, y ahorita ya eché el ojo, y sí, ya tiene algo de carrera al respecto. Yo lo recuerdo de colorista en los 90, ya hace mucho tiempo. Y ahora sí, justamente es esto que nos estamos dando ahorita, Bernardo. Al final incluso viene el menú del Chicken Devil, que es la franquicia de este cuate. Qué bonito. Sí, no, la verdad es que está muy, muy padre. Te cuentan incluso justamente la historia de cómo fue que crearon la franquicia, de cómo estos dos amigos la fueron comentando. Digo, como que el principal, Mitchell, es el de la idea o el de la lana o algo así, porque el nombre de él viene en el logotipo. Pero su compadre, su amigo Antonio, también es fundador y es parte del business, ¿no? Más de eso sí consideraría, como dice Bernardo, una mentada de madre platicarlo. Léanlo, muy muy recomendable. Si mantiene este nivel por lo que dure la serie, no sé, espero yo que sea mínimo, no vaya a ser como Wits o como Breaking Bad, que se largaron demasiado, que tal si tenga su final bonito. Sí, súper recomendable Chicken Devil. La pura portada, cabrón. La portada está genial. Te llama la atención mínimo y dices, tengo que leer esto. Sí. Y con consejo, y digo anécdota porque me pasó. Consejo, si van a leer este cómic en la madrugada, que no tengan hambre, porque de verdad yo vi el menú al final. De verdad, Babi, estaba bien. A ver, déjame ver. Híjole, más de una cosa del menú se me antojó en la madrugada. Y muy mala idea, Sí te creo, sí te creo. Bueno, la izquierda nos dice, las portadas le recuerdan mucho el feeling de las de Kick-Ass. Sí, las portadas de Kick-Ass, las originales eran muy, muy divertidas. Y justamente eran demasiado llamativas, como que te invitaban totalmente a comprarlos. O sea, los textos sacaron grandes. Pero aquí no es que te digan, ¡mala patada traseros! Pero sí es algo que te confronta, mi padre. Chicken Devil, recomendable. Sí, muy bueno. Oye, el que sigue es Steel Pack Capture, que aquí, antes de que ustedes empiecen a hablar al respecto, voy a sacar mi viejo lesbiano no tan interno. Empecé a ojearlo, vi que la protagonista era una chica con sobrepeso, con el pelo de colores, y dije, ok, no sé si voy a querer esto, lo voy a dejar hasta el final, definitivamente ni llegué. Estos millennials. Sí, totalmente. Estos progres que quieren meterse en todo. Sí, dije, no puedes no tener el pelo de colores, por ejemplo. Pero bueno, es que en cierta medida esa es la idea. Lo que les puedo decir es que el escritor de esto es Christopher Sevela, que es el mismo escritor de Crowded. Si han leído Crowded, les gustó Crowded, esto tiene una calidad similar. A mí me gustó muchísimo esa serie de Image, que aún está inconclusa. Y creo que aquí, de nuevo, está vendiéndonos una premisa interesantísima, pero que si no la ejecuta bien puede ser bien complicada, como en el caso de Crowded. Espero que sí se salga con la suya. Nos habla precisamente de esta chica. La premisa es esta. Esta muchacha, que aquí como la ves, pues sí, es una chica con sobrepeso y pelos de colores y el corte con la pollinita. Es decir, digamos que para prender ciertas alarmas y ciertos resquemores está hecha. Y aparte de eso, no es un personaje particularmente simpático. De hecho, a falta de una mejor palabra, es una pitch. Pero son las circunstancias en las que tiene que vivir y trabajar que la hacen de esa forma. Su habilidad o el detalle que tiene, mejor dicho, es que ella tuvo una experiencia muy cercana a la muerte. De hecho, es una consumidora habitual de drogas, y eso hizo que tuviera una sobredosis porque básicamente mezcló lo que no debía. Lograron resucitarla unas amigas por muy poco, pero eso la dejó con una secuela medio rara, que es que básicamente puede comunicarse con fantasmas, número uno, pero lo segundo es que además puede crear en su mente un hotel, literal un hotel, en el que pueden hospedarse estos fantasmas y ella puede trasladarlos de un lugar a otro, porque según las reglas de este mundo, si alguien se queda en este plano como fantasma porque tiene algún asunto pendiente, pero además queda anclado al sitio donde murió. Ahora, este trabajo que ella hace de rescatar estos fantasmas, darles hospedaje y llevarlos al sitio donde quieran estar para su descanso eterno, ella no lo hace por el deseo de su corazón, sino que pues les cobra dinero de alguna manera y lo hace conociendo secretos de estos fantasmas, ya sea cuentas, claves para cuentas que los familiares no conocen o algo con lo que pueda chantajear a alguno de los que sobrevivieron al fantasma para que pueda cobrar por eso. Entonces la pone en una situación bien turbia. Es un personaje turbio, no es particularmente simpático ni particularmente bondadoso, es un antihéroe sin dar mucho más detalle, pero creo que eso es lo que le da chispa e interés al personaje, porque por si no lo sabes, los fantasmas son bastante abusivos y fastidiosos, y hay más de uno que ella no ha logrado desalojar, que los tiene básicamente rentados, pero sin pagar renta en su cerebro. Al rato vamos a hablar de uno que también se pasó de lanza, pero bueno. Sí. Semana de fantasmas pasados de lanza. Sí, güey. Pero ya, o sea, lo dejo con la premisa. Aparte de toda esta premisa, que está bien explicada en el cómic, porque no es un infodump, sino que te vas enterando de eso a lo largo que vas leyendo, la historia está muy, muy interesante. A mí me gustó muchísimo. Y vuelvo y repito, del escritor sé que está probado con Crowd, es una de mis series favoritas de hace bastante tiempo, de las indie, que aún no ha terminado, pero que espero pronto logren terminar ese último arco. Pero creo que esto pinta bastante, bastante bien como primer número, muy, muy sólido. Creo que tú lo leíste, Israel, no sé qué te pareció. Sí, también, y voy a ser honesto aquí, yo la verdad es que lo dejé hasta el final porque era el que menos me llamaba la atención. Igual que Vale, de pronto dije, ¿por dónde va esta historia? ¿De qué se trata? Pero, bueno, a ver. Con pelos de colores. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para dónde va esto? No. Y por las primeras, yo estuve a punto, de verdad, de dejarlo, o sea, lo empecé a leer y sí dije, en un momento, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? No me late. A ver, y incluso las últimas 5 páginas, que es donde realmente ocurre el giro que tiene la historia, las había dejado, ya había dejado este cómic, dije, ya no me interesa, no me está atrapando, no sé, a lo mejor ya era ya noche, era ya lo último que estaba leyendo y dije, no, ya, bye. Pero justamente después regresé a darle chance y dije, bueno, ya llevo el 80% de esto leído, vamos a terminarlo. Qué bueno que me regresé, de verdad, qué bueno que me regresé. El final me atrapó totalmente y dije, esto es algo que quiero seguir. Ya cuando le das otra vista bajo esa perspectiva y todo, de verdad es un cómic bastante interesante. La premisa está bastante bien. Sí, es cierto, la apariencia del personaje no tiene nada que ver con la historia. Creo que es a lo mejor parte de esta actitud rebelde cínica que tiene la personaje ahí en a lo largo de la historia, pero a final de cuentas es lo que menos importa, toda la historia, cómo te la plantean, la habilidad que tiene, e insisto, el final, el giro que tiene el final y a dónde va esta historia, eso fue lo que ya me atrapó completamente. Sí, se me hace un uso muy creativo de esta historia de la chica que puede ver fantasmas. Creo que es algo que no se había, o al menos yo no lo había visto en ninguna otra historia. Estas reglas que nos establecen en este mundo están bastante interesantes. Es un uso muy, muy interesante desde mi punto de vista del concepto del fantasma, ¿no? La manera en que te pintan estos fantasmas que son, son latosos, siguen siendo, vaya, como dice ella, ¿no? Te sigues llevando después de que te mueres, te sigues llevando todo, tus vicios, tus virtudes, todo te lo llevas, ¿no? Y lo sigues repitiendo. Bastante bueno, la verdad es que sí, insisto, qué bueno que regresé, de verdad me hubiera arrepentido mucho si no hubiera regresado a leer las últimas páginas de este número. Uh-huh. Me dejó completamente enganchado, muy muy buen cómic. Sí, pues ya lo chan. Tienen Dilbert Rector de Christopher Sevela por Onipress. Chan, chan, chan, entonces hay que aguantarlo hasta el final, básicamente. De verdad, sí, hay que aguantarlo hasta el final. Aguántense hasta el final. Eso me... Tengo uno aquí en la lista que creo que lo leí solamente yo. Entonces, no sé si... Para que Isra nos comente, porque leyó uno aquí de Dynamite. Jennifer Blood. Ah, claro, Jennifer Blood. Sí, pero lo leí. Aguántame tantito, Isra. Adelante. Justamente respecto a ese cómic, tengo que agregar que así como viejo lesbiano no leí el otro por la apariencia de la chica millennial, este no lo leí porque lo primero que vi fue foto de modelos y dije, ay, va a ser estos cómics nomás para pajeros, y entonces yo no leí Jennifer Blood, pero perdona, Isra, ahora sí. Porque Valentín es todo menos un, ¿qué dijiste? Yo, viejo lesbiano, no, sí, completamente, pues, todo prejuicioso el Vale. Menos de Thanos, ni cómics de millennials en portada, ni cómics pajeras en portada, todo perfectamente equilibrado. Algo así. No, y es que la verdad es que sí, cuando ves además, Dynamite luego se caracteriza mucho por esto, ¿no? O sea, tan solo veamos sus cómics de Red Sonja y así, o sea, sí se caracteriza mucho por... No, el de Vampirella que resumió en los días que hasta los árboles tenían teta. Sí, y si ves todas las portadas variantes que tiene este número, sí, de verdad, como dice Vale, ¿de qué se va a tratar? ¿Va a ser otro Barbarella o va a ser, de qué se trata? Pero no, termina siendo una historia bastante, bastante entretenida, bastante dinámica. La premisa aquí es que por ahí existía una asesina justamente llamada Jennifer Blood, que bueno, pues en su tiempo la capturaron, se fue a la cárcel y el rumor es que está muerta, pero empiezan a aparecer muertos algunos testigos protegidos, que pues el estilo como son asesinados coincide mucho con el de Jennifer Blood, ¿no? Entonces empieza a crecer como este mito de que Jennifer Blood si la mataron o no, si tal vez es otra persona que tiene el mismo nombre, por ahí algún personaje dice, bueno, Jennifer Blood es más una máscara que un nombre, realmente es algo que cualquiera puede usar. Uy. Y pues puede que sea otra persona, ¿no? Entonces está como este misterio. Al final vemos, realmente nos revelan cuál es el rollo con esta Jennifer Blood, quién es la que realmente está haciendo los asesinatos, y el estilo de historia, el estilo de personaje, tanto de la protagonista que es Jennifer Blood como la antagonista, que también es otra mujer, me recuerda mucho a Black Widow. La verdad es que, digo, Black Widow siendo una asesina despiadada, ¿no? El estilo de escritura, la acción que tiene, las personalidades tanto de, insisto, de la protagonista como del antagonista, me parecen una especie de Black Widows ahí contraponiéndose una a la otra, y me llamó mucho la atención, la verdad es que sí, de como dice, vale, de pajero no tiene nada este cómic, es más acción, más sangre, de verdad hay mucha sangre, hay muchos asesinatos bastante rudos, Y pues la verdad es que sí, está bastante bueno, ¿eh? Si les gusta un cómic aquí lleno de sangre, además el dibujo está bastante, bastante bien. Creo que es un dibujante italiano, al menos por el nombre, es Vincenzo Federici. El escritor de esto es Fred Van Lente, que pues también tiene buenas historias. Entonces, pues vaya, me dejó lo suficientemente enganchado como para decir, le voy a dar. Sí, yo también con las historias de Dynamite tengo mucha reserva, pero creo que esta vale la pena darle un chancecito. Muy bien. Y el siguiente que tengo también, número uno, que creo que no salió copia de reseña, desafortunadamente. Es el primero de 8 títulos que va a sacar Scott Snyder con Comixology, en red de Comixology Original, y que van a ser impresos luego por Dark Horse Comics como recopilados. Y justamente lo que me interesó, me llamó la atención de este primer número, es que lo hace con su compañero de fórmula, Greg Capullo, una historia, falta de un mejor término, original o independiente, no son ellos dibujando nada de la mitología de DC, ni mucho menos. Y me gustó pues darme la oportunidad de darle una leída, a ver qué tal. Y es una historia de terror, pero no solo de terror, sino también de aventura o de fantasía, porque básicamente es una historia de cazademonios. Pero el carácter de cazademonios que tiene la historia no lo aprendemos sino hasta el final. Es una especie de medio revelación del número, aunque digamos que está en la premisa y en la primera página, y sí te lo cuentan. Nos narra la historia de esta chica, que de hecho le falta su brazo derecho, y que nos habla de la historia de ella con su padre. Tiene varios comienzos en falso a la historia, porque ya, bueno, ¿cómo les puedo contar esto? Desde el principio de los tiempos, pero no, déjenme contarle de la historia con mi papá. Y luego también hace otra interjección referida a eso. A mí me gusta muchísimo el arte de Greg Capullo en líneas generales, y creo que aquí es bastante, bastante efectivo. De hecho, me gustó que les estoy mostrando aquí en pantalla, este recurso que utilizaron de la narración por un lado en fondo en negro, pero que te obliga a ir viendo los paneles a la derecha, y cómo lograron la conjunción de que literal cuando vas en el segundo o tercer párrafo, o sea, sabes como de manera instintiva a cuál panel irte. No estoy diciendo sea particularmente inteligente, creativo o brillante, pero a mí se me hizo interesante ese recurso. Y también mucho del carácter de la chica y las razones por las que su padre en cierta medida pues le ocultó cierta relación que tiene con estos cazademonios, por no entrar en demasiado detalle. Me gustó, efectiva la historia. Interesante la premisa. Creo que Scott Snyder, en cuanto a terror y en las historias indies, creo que ha demostrado ser bastante solvente, y me gustó mucho que esté acompañado aquí por Greg Capullo, que la otra serie que está haciendo con Image, la que creo que es Tony Stanier la que está dibujando esa, como me hubiese gustado ver esa serie dibujada por Greg Capullo, creo que hubiese hecho un trabajo bastante interesante. Sin desmejorar lo que está haciendo Tony Daniel, que con todo y que sé que no es precisamente de los favoritos del programa, creo que es bastante, en esa serie en particular, ha demostrado ser bastante competente. Pero a mí el estilo de Capullo siempre me ha gustado muchísimo, y va muy bien con las historias de Snyder. Y creo que aquí los dos están haciendo un trabajo también destacable. Entonces, si el estilo de ambos les ha gustado, si las historias de terror sobrenatural con un toquecito de aventura también les gusta, creo que esto es una buena oportunidad para saltar. Este primer número es extra, cuesta como $5, es un Comixology Original, pero también si les interesa luego leerlo en físico, pues lo va, como les comenté, lo va a imprimir Dark Horse. Entonces es la primera de esas 8 series que vamos a tener todo un mes con estrenos de Scott Snyder, ya con otros artistas, pero esta en particular, que era con Greg Capullo, a mí me llamó la atención, inclusive para comprar ese primer número, y creo que gasté bien mi dinero en ese. Sigue siendo muy caro de todas maneras, a pesar de ser un cómic digital, pero solamente por disfrutar de una historia original de Snyder dibujada por Capullo, creo que valió la pena. Poco más que decirle que eso. La historia esta de Jeff Lemire, que después pasaron para Dark Horse, ¿te acuerdas? Esta que está situada en un mundo congelado. Ah, sí. Fallen Angels, creo que se llama. No, es que no, de hecho, no. Fallen Angels es la cosa de Marvel. Ajá, no, es Snow Angels. Esa chica. Iba bien con Angels. Sí, que el dibujante, de hecho. Sí, pero ese es el trato que tiene, de hecho, Comixology, es con Dark Horse, que se dieron cuenta de que venden bien los singles digitales, pero que si querían llegar al mundo, al resto, a la gente que lee en impreso, pues los recopilados también se vendían por sí solos. Es con Jock, es el Jock. Nos dice Alex Guerra que Greg Capullo ve más a Scott Snyder que a su familia. Es probable, es probable. Y nos recuerda que ya está disponible en Reto Webtoon, en el Webtoon latinoamericano. Su nuevo cómic se llama Desideratum. Es un romance mezclado con aventura tipo indie. Trata sobre Regan, una arqueóloga que busca un tesoro y se enamora de su y se enamorará de su traductor. ¡Spoiler! No, muy buena reseña, amigo. Reseña de Image. Bien. Y del último de los números uno. Ahí lo vamos por, a topar, Alejandro. Después lo checamos. Tengo este cómic que está dibujado por Will Conrad, que es quien está dibujando la serie actual de Flash que nos ha gustado tanto. Por eso me llamó la atención. Y también voy con la premisa. Es una historia de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de los aliados en un campamento de guerra nazi, mezclada con vampiros, así de loco como suena, pero creo que les quedó bastante, bastante bien. Pero Axel, creo que tú lo leíste, ¿qué te pareció? No, pero otra vez puse que... Ah, no, Axel, no, no, esta vez no puse, yo te la había leído, no fui yo. Este lo leí yo también, y sí, como en alguna vez, ya lo había comentado, las historias que luego sitúan en la Segunda Guerra Mundial me llaman la atención. Especialmente con la combinación con vampiros, pues me llamó todavía más. Sí, el arte de Will Conrad está muy bien. Este cómic me gustó mucho. Creo que se me hizo muy cortito. Vaya, yo quería más historia, caray. Veo que es uno de cinco. Pero sí, de verdad que está bastante bien. Es una historia bastante cliché hasta cierto punto el primer número, pero no por eso es una historia mala, donde justamente vemos eso, ¿no? A los nazis, como siempre, buscando alguna manera de darle la vuelta a la guerra, y parte de eso pues es a desenterrar ahí un mal antiguo, ¿no? Que resulta ser pues un vampiro. No, es spoiler, eso está totalmente de hecho en la portada variante, ahí lo vemos exactamente. Pero lo interesante son los personajes. Hay por ahí un personaje que es justamente en esta viñeta que estamos viendo, que es el personaje como apestado que está ahí en medio, que todos unos creen que es un traidor, nada más porque habla otros idiomas, y resulta ser de una tribu americana que pues conoce bastante sobre idiomas, y es como que el que funciona como medio traductor ahí de estos prisioneros, ¿no? Nos dejan un misterio sobre qué es lo que realmente están haciendo con este vampiro, porque el castillo al que llevan a estos prisioneros, y en el que se está, bueno, en el que tienen también al vampiro que lograron desenterrar, pues están haciendo ahí como unas máquinas raras con unas cruces, están haciendo como un experimento extraño, ¿no? Y para algo quieren a estos prisioneros, y creo que esa va a ser parte del desarrollo de la historia. ¿Qué va a pasar con estos prisioneros? Más allá de que veamos a un vampiro, ¿qué es lo que pretenden hacer? Me gustó mucho el arte de Will Conrad, está bastante bien aquí, muy diferente a lo que está haciendo en Flash, y creo que le da una muy buena ambientación para el tipo de historia que es, ¿no? Que está situada en la Segunda Guerra Mundial. No es un cómic de superhéroes, es más bien una historia de terror, y creo que se adapta muy bien al estilo. De verdad, también me sorprendió bastante. En algún momento pensé que vaya, sin haber visto la portada variante, sin haber leído mucho más, pensé que iban a ser como de zombies o de demonios o cosas así, pero bueno, son vampiros, y la verdad es que se me hizo bastante buena. Además, ahorita estoy en el mood de viendo Midnight Mass, en Netflix, y pues creo que ahí la mente con los vampiros ahorita está bastante poblada, ¿no? Entonces, creo que también eso hizo que me gustara y me hiciera más clic este número, lo suficiente para darle chance a los siguientes. Creo que es una miniserie cortita y espero que valga mucho la pena. Sí, y como todos los números de agua que hasta ahora hemos leído, al final parece que el tocayo de Axel les hace revelar toda la maldita historia en el resumen. Ahí se tiraron unos spoilerazos, pero para el resto de la serie, pero de verdad que bien efectiva. Creo que en conjunto se va a leer bastante bien, y el arte de Will Conrad, que vuelvo y repito, lo leímos en Flash y a mí me ha gustado muchísimo ese efecto. Aquí creo que hace también un muy, muy buen trabajo. Entonces será out. Oye, yo tengo la duda porque no ubico bien qué números hizo Will Conrad, o sea, en Flash, porque sí veo que dibujó el de Heatwave, pero no sé si los ha estado dibujando. Yo a él lo ubico porque ha estado en algunos, en algunos, sí. Ya, porque yo no lo ubico como dibujante de Flash, lo ubico como dibujante de Red Border. Y honestamente, por eso fue, esa fue la razón por la que no leí este cómic. Claro. O sea, Red Border es también de Agua, lo publicó Panini hace unos meses. Ajá. Y es un cómic que personalmente no me gustó y el dibujo no se me hizo particularmente espectacular. Entonces vi Will Conrad y no sé por qué lo tengo tan ubicado y con ese título, y si fue así de yo no le entro. Y ya, nada más quería comentarlo, pero pues por sus comentarios igual sí le echo el ojo al siguiente número, me hago el 1-2. Está interesante la historia, está cotorra. No sé, Vampiro Segunda Guerra Mundial, que casi casi me convencen. Sí. Y prisioneros de guerra, todos encerrados, que básicamente son la comidita de los vampiros, está, pero... Sí. Y se ve más ligerito que Nocturna de Del Toro, que así empezaba. Ah, ciertamente lo es. Muy bien, ya terminamos con los números 1. Podremos decir... 8 números en 20 minutos? No. Bueno, entonces vamos. Pero yo lo que voy a hacer es sustraerme. El primero que tenemos, porque son todas sus continuaciones, y honestamente no tengo muchísimo de comentar. De hecho, tenía Money Shot que termina arco, pero no tengo muchas cosas buenas que decir. Pero bueno, el Almost American de Aftershock, ¿lo leíste, Valentín? La continuación, sí, de este espía ruso que él jura que es de verdad, verdadita, verdadera, y que no lo está persiguiendo Putin. Sí, curiosamente este no me gustó, fíjate. A mí tampoco. Almost American, me gustó el primer número, pero este segundo se me hizo... básicamente me repiten toda la misma historia que ya nos había platicado, pero pues, más larga y más aburrida, todo en flashback. Este número se me hizo... odiosamente repetitivo y aburrido. Y lo curioso está, y coincido completamente contigo, lo curioso está que el protagonista se queja de que él tiene que contar su historia mil veces precisamente para a los espías norteamericanos para que no haya contradicciones, y él está harto de eso. Yo digo, pues sí, nosotros también. Sí, nosotros también, sí, lo mismo pensé. Sí. Más tarde. Sí, la verdad es que le daré chance al siguiente número, pero si pasa algo similar, yo me bajo de este cómic, que el primer número, si bien no me había parecido así lo más chingón que del mundo, me había gustado. Este sí fue así como, qué flojera de cómic. Sí, a mí me pareció también igual, además la sinopsis del número 2 prometía más, ¿no? O sea, si te dicen, bueno, en este número por fin los empieza a perseguir un agente de Rusia, ¿no? O sea, donde escaparon. Bueno, pues yo creo que sí vamos a ver eso. Y literal lo vemos hasta la última página. O sea, que entonces esto va a pasar hasta el 3, espero. Si no, es que vuelven a repetir su historia otra vez, como en este número. Yo pensé, cuando dijo que ya estaban hartos de repetir y que les pedían que contaran su historia, pensé que se iba a quedar en comentario interno y iban a irse a otra cosa. No, literal, te vuelve a contar la historia. Saber cómo, por qué. No, sí, ya entendí que la están pidiendo, ya entendí que pues no, la que ya estás enfadado, pues yo también, si estás enfadado, imagínate yo, ¿no? Cuéntame otra cosa ya. El cómic podría pasar a otra cosa. Sí. Sugiero que nosotros pasemos a otra cosa, aprovechando que este cómic fue... Sin pena ni gloria. Fue adorado por todos nosotros. El siguiente es Last Fly Out. Y aquí sí pasó algo, pasaron varias cosas. Y una revelación al final, bien culera. Échatela. Sí. Pues sí, después. Pero básicamente esto es la búsqueda frenética de este padre. Lo leemos todo. Este padre horripilante que abandonó a su hija por hacer el arca para salvar al resto de la humanidad. Se da cuenta que la hija no está en esa arca y empieza a arriesgar la vida de un montón de soldados, obviamente menos afortunados y millonarios que él, y por tanto menos importantes sus vidas. Sí. Ese contraste nos lo hacen saber bien claro. Él quería salvar al mundo sin salvar a su hija, aparentemente porque no le peló en toda la vida. Fue un padre horrible y está tratando de resarcirse en estos últimos momentos. Y nada, o sea, la tensión de esa tensión emocional, más la tensión de ver al mundo destruido y que se siente como un futuro distópico, pero tenebrosamente cercano, de verdad que funciona muy, muy bien. A mí este cómic, la premisa me ha gustado y el desempeño hasta ahora del cómic también. Se siente la tensión de estos últimos momentos. Y nada, o sea, este segundo número... tan fuerte como el primero, que es algo difícil de lograr, precisamente lo acabamos de ver con el anterior. Aquí, de hecho, mantienen la atención y creo que la aumentan un poquito porque con una revelación al final que medio se debe venir, pero que hay que. Sí. Pero no sé, el resto de la mesa, ¿qué le pareció? No, pues yo rapidito estoy muy satisfecho. O sea, yo creo que este número, digo, el número anterior como te explica mucho el ambiente y la situación y la premisa. Yo creo que este indaga más como en las emociones, en lo que está en riesgo y como el por qué pasan ciertas cosas a nivel personal. O sea, esa primera escena como de el papá cagándola numerosas veces y luego el nivel de todavía sigue sin saber cómo es la hija, pero ya sabe su personalidad por diálogos muy puntuales y ya esa secuencia me hizo el cómic. O sea, y ya lo que pasa después es muy lógico de acuerdo a ese primer planteamiento. Yo creo que es como ciencia ficción, pero con un trasfondo y una construcción de personajes bien padre y un peso emocional como muy bueno. Entonces yo también estoy muy satisfecho y creo que ojalá mantenga el nivel, porque creo que han sido un número uno y dos muy, muy, muy buenos y muy llamativos por la historia que ofrecen. Y el final, pues sí, me dejó con ganas de ya leer el 3. Sí, señor. ¿Quién más? Yo coincido, también a mí me gustó bastante. Yo la verdad es que no había leído el número uno, me puse al corriente con el número uno y el número dos y me los leí bastante rápido, me gustó mucho. Como dice, es el fin del mundo, pero creo que nada más es el escenario, es el pretexto para contarnos una historia de un padre que está buscando ahí como que redimirse con su hija. Tiene bastante sentimiento, que a fin de cuentas creo que es mucho del estilo de Mark Guggenheim, ¿no? Que es el escritor de esta historia. Creo que le entra mucho a esta parte del sentimentalismo, de las relaciones entre personajes, y creo que aquí lo refleja bastante bien. Yo también quedé bastante satisfecho con el número. El arte de pronto me recordaba mucho a Salvador La Roca en algún momento, ya en los últimos, el último estilo que ha tenido Salvador La Roca, pero en un buen sentido. La verdad es que me gustó bastante. Ojalá que sí se mantenga el ritmo. Todavía hay más misterios, y es cierto, la revelación del final nos deja con ganas de ver los que siguen. Y pues sí, yo también totalmente satisfecho con este número, con los dos, porque yo los acabo de conocer y me encantaron. Un poco que agregar, me agradó, digo, a lo mejor no tanto como ustedes, veo que les gustó, pero la verdad sí me pareció una historia, todavía me sigue llamando la atención. Yo tanto odio contra el papá, porque pues güey, pues está salvando la humanidad. O sea, también, o sea, entiendo la adolescencia, pero ya pasó. Fuera de eso, la infancia que nunca estuvo. ¿Sabes qué me gusta del final? Que te cuestiona eso. O sea, es como de, ¿por qué te enfocaste un proyecto tan pesimista cuando había otras cosas que podías haber hecho? Y por hacer esas cosas te perdiste mi vida. O sea, no sé por dónde vaya la historia, pero y que lo que utiliza mucho son excusas. De hecho, creo que lo que le deja claro es el correo. Tienen un intercambio de correo electrónico, sí. Que el tipo pide disculpas y se justifica en el mismo correo. Como que está tan autoengañado de que lo tenías que hacer que ya se nota mucho que estás evitando. Yo soy team papá. Muy bien, bien, bien. Pero bueno, nada más porque acá están diciendo que ya ando de Contreras, entonces con mayor razón todavía. Sí, vale. La verdad es que está muy, muy. A mí me está gustando el cómic, sí le seguiré leyendo. Ya veremos si aguanta como para después buscar el trade. Sí. Y si hay algo que queda claro en este cómic, que es un subtexto que está allí, es por favor vayan a vacunarse, no sean como la gente loca que no se vacuna y se quedan atrás cuando las arcas se fueron. Gracias. Sí. Por si no entendieron la metáfora. El cambio climático real, o sea, sí, por favor, no se queden atrás, no se queden atrás viendo en el apocalipsis como Mad Max. El que sigue es The Me You Love in the Dark, y esto se puso bien raro, bien rápido. Yo he dicho que no había pasado nada en el primer número, y no mames, ya en este número, bueno, ya, a ver, esto es Ghost, pero creepy y con más sexo. Diría una tía, ya se perdieron el asco. Exactamente. Y ya, esa fue mi reseña. Se puso creepy, el arte sigue siendo maravilloso. Este es Jorge Corona con un guión de Scott y John. Y honestamente también, gratamente sorprendido. Eso sí, se va a leer mejor de corridito, pero este tercer número, wow. Todos, o sea, agarraron su premisa y la llevaron un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados y me gustó. Pero no sé, Axel, Valentín, que leyeron, ¿qué les parece? Lo bueno es que no íbamos a decir spoilers, ¿eh? ¿Y yo es la última, página. Yo he dicho nada más, la llevaron un poco más de su conclusión. Tú allí en tu mente cochina. No, tú dijiste. Lesbianos. Dijiste con más sexo. ¿Y más sexo qué significa? No sabes qué significa más sexo. Muchas cosas pueden ser, o sea. Sí, muchas cosas. Muchas cosas, pero ya la, ahí está la mente cochina viejo. Porque el sexo es muy metafórico, claro. Y eso este... también la forma del agua, porque por ejemplo, la forma del agua te metes bueno, sí, sexo desde una escena de el sexo sí es muy metafórico. Entonces... No es solo coito, por favor. Sí, sí, claro. No es vamos a diversificarnos para complacer a nuestros padres. Gracias. Como se ve en el de más adelante, hay que especificar hasta el sexo. No hay spoiler. No, pero si esto está ya muy... Scotty Young se vio Guillermo del Toro, por sí, o sea... Ah, bueno, sí, ajá. Sí, pero creo que, o sea, yo, a reserva de que Vale quiera agregar algo más, pues creo que construye muy bien como la dinámica entre la protagonista y el ser que habita la casa. Entonces, pues digo, vas viendo como una conclusión lógica a ese avance. Bueno, no tan lógica, pero una conclusión ahí de esa. O sea, por eso digo, se han perdido el asco la chica y el ser. Y justo, ¿no? O sea, la chica tiene la presión de esta pintora, ¿y su nombre? Tiene la presión de que tiene que hacer unas entregas, pero ella está disfrutando como que este punto tan inusual de su vida, ¿no? Y pues eso, el número va de eso. Mira, como dice Polo Polo, estaba la casa sola, él solo, ella sola, pasó lo que tenía que pasar. Yo leí los últimos dos números, o sea, no había leído el anterior, me metí estos dos. Como dice Bernardo, se va a leer mucho mejor de corrido porque neta, un número no te sabe a nada. O sea, yo leí los dos y aún así los leí muy rápido. El arte sí está muy chingón, pero sí, como hay poco diálogo, sí pasa muy rápido todo, pues pasó muy rápido todo. Ya veremos cómo va, pero me agrada, o sea, digo, juega mucho con la soledad de la protagonista y la necesidad de sentir, ¿no? De sentir cercanía e intimidad, no necesariamente sexosa, pero pues como dijo Bernardo, metáfora. Exacto, metáfora. Una cosa lleva a la otra. Vayan a vacunarse, chavos. En serio. Pero sí, entretenido, la verdad es que número mejora la historia. Muy bien. El que sigue es Firepower. Firepower. Vámonos, adelante. No te creas, de hecho este número estuvo lleno de acción. Yo medio me bajé este tren hace rato, pero cuéntame. No, está lleno de acción. Pasan cosas, finalmente ya van a la pelea de los cubos que habíamos tenido mucho tiempo esperándola. Digo, qué bueno que por fin tenemos la sección de Christian Nee. Y el cliffhanger está así, es algo que estábamos esperando casi desde la primera novelita gráfica. ¡Ay, volvió el perrito! Sí. Bernardo, regreso. Pero sí. Pero definitivamente este arco, que es desde el 12, del 12 hasta ahorita. No ha avanzado muy rápido, entonces sí te recomendaría esperar a que termine el arco, que si es como el anterior, pues va a terminar el 22 probablemente, y ya entonces sí leértelo todo de corridito, se leerá mucho mejor. El arte de Chris Amné, pues la verdad es que sigue estando bien perro. Que lo estoy viendo, o sea, nada más veo al viejito está saltando, ya lo escucho en mi mente, yo hago sí. Los sonidos. Sí, no, la verdad es que está muy muy chido, y te digo, finalmente pasa lo que estábamos esperando desde hace muy muy buen rato, pero sí es spoiler porque es la página final, entonces ya platicaremos de eso el próximo mes. Firepower, pues no hay mes que no se diga, está chidito, nada más que si lo comparamos con el arco primero, sí es un bajón considerable. Entendido. Next, que diría Ariana Grande, thank you next. Lucky Devil lo leí solamente yo. Ese no lo vamos a saltar, amigos. Es todo muy transición. Así que, sorry. Se enterarán cuando termine el arco. Ese es de Colin Bond en Dark Horse. Pero tengo aquí que el Money Shot, si entendí bien y no me engañó, lo leíste, Axel, ¿sí es verdad? Sí, ahora sí, ¿no? Aquí no fue mentira mía en este número. Sí, este sí lo leí. Y pues nada, o sea, digo, la verdad tenía mucho que me había perdido de Money Shot, me bajé un poco en el arco, bueno, como que intenté entrarle al One Shot después del primer arco, intenté entrarle al segundo arco, como que no terminé de entrar, me terminó gustando el segundo arco, este tercer arco que justo es el que cierra este número, no me encantó, pero creo que lo sentí de transición, o sea, es un arco en el que como que se reacomoda el grupo. Pero está como muy complicado el plot, digo, aquí ya se había resuelto un poco el tema del misterio de este personaje misterioso que está ahí relacionado con una de las integrantes de la productora, pero digamos, esta es la conclusión, ¿no? De esa aventura tan rara que empezó como por la necesidad de uno de los integrantes del equipo. Entonces, como que es el aterrizar relación. Por la cachondez, ¿no?, de uno de los integrantes. La cachondez, sí. Sí, que no sabía que habían sacado un cómic para la revista Playboy. Digo, me dejó intrigado. Entonces, pero dices, bueno, digo, cierran, se ve un reacomodo en el grupo. El humor que tenía desde que ya saben de qué va esta serie, de un grupo de científicos que hacen porno con alienígenas, pues digamos que ahí se aterriza, pero digamos aquí lo importante es como ver cómo avanza un poquito el tema de ese triángulo amoroso, película, relación poliamorosa entre tres de los científicos y también como los otros dos como reacomodando su relación, ¿no? Entonces está interesante el arco, pero no es mi favorito. Creo que el primero y el final del segundo me parecen más interesantes, pero digo, anuncian al final que va a haber más historia, entonces pues ojalá el cuarto arco remonte un poquito. Sí, yo tengo una relación medio de amor y odio ahorita con Money Shot, porque la nueva dibujante Caroline Lee Lane, honestamente, a mí no me gustó muchísimo. De hecho, extraño muchísimo, muchísimo a... Ah, se me olvidó el nombre de la artista original, la que ha hecho los primeros tomos. Déjame, Sara Beatty. Sara Beatty. No, Sara Beatty es la creadora. No, Sara... Ah, no, espérame, déjame que lo busco. Money Shot. Bueno, búscamelo allí. Pero que había dibujado también otra serie de Image que también me ha gustado muchísimo. Rebecca Isaac, muchas gracias. Y que de hecho había hecho una mini historia precisamente de Harley Quinn que también habíamos reseñado acá. Tiene ratito la señorita sin volver a dibujar, pero creo que lo hace bastante, bastante bien. Con todo y todo terminé comprando estos últimos tomos porque Bold es una editorial de verdad bien pequeñita y usualmente sus números no salen en copias de reseña. Entonces, por lo general, pues los adquiero a través de Comixology. Creo que coincido bastante contigo en cómo cerró este arco. Creo que sí tiene momentos de humor este número en particular, que al menos sí me sacó una carcajada. Pero sí se me hizo como más complejo y transicional que los números anteriores. Sí. No sé si para el próximo arco van a cambiar de artista, pero también algo que me sacó mucho, mucho de onda es el cambio de arte. No porque sea malo, ni mucho menos. Creo que es un artista bastante, bastante solvente. Pero es que el twist que le daba el arte de Isaac, sí, que era medio kawaii, medio bonito, medio tierno, junto con el humor tan, pero tan vulgar de Money Shot, porque es lo que es, creo que a mí se me hacía súper divertido e interesante. Aquí creo que ha perdido un poquito ese twist. Entonces yo de hecho me estoy bajando de la serie en este momento, a menos de que vuelva Rebecca Isaac, no creo que lo tome desafortunadamente. Pero digamos que los completistas y los que quieran leer los tres arcos de Money Shot, creo que los tres se sostienen bien en conjunto, aunque creía que este último es el más débil de todos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué? Yo no me quiero bajar, pero sí darle una probadita como al siguiente número, a ver qué tal, quién está de artista, pero sí, como que sí, este arco sí fue muy, muy flojito, sí, en el arte y en la historia, aunque el humor se mantiene, y eso es, pues sí, humor kinky. Sí, es humor guarro, pero bien guarro hecho, con toques semi intelectuales, pero que le quedan bien. Pero sí, tierno. Oye, pues Golden ya se nos fue, entonces ya vamos terminando el programa. Sí, y de hecho... Se retiró. Podemos irlo terminando por él si quiere, porque de hecho lo que queda es el Red Sonja de Mirka Andolfo, pero eso lo leí yo solamente y honestamente también transicional. Oye, que se está sucediendo bien esa historia. Tenía rato yo de sin leer algo de Red Sonja que me gustara. Okay. Y lo otro que tengo es el Seven Swords, que lo leíste tú, Valentín, entonces no sé si quieres con este. No, era lo que te decía, es el cuarto número, la miniserie es de 5, entonces lo platico bien el próximo mes. Es nada más una miniserie que incluye personajes, algunos literarios, otros reales, del siglo 16 y 17 por ahí. Viene Cyrano de Bergerac, viene D'Artagnan, viene el Capitán Sangre, quien más viene, Don Juan Tenorio, Don Juan, y vienen un par de mujeres, la monja de Alférez, que sí existió, fue una monja militar, y otra que fue una actriz que se convirtió, que era extremista, que se me fue ahorita el nombre, Catalina Algo. Está divertido, está entretenido, pero la trama y todo el chisme, la reseña, se las hago el próximo mes. Muy bien, con eso concluimos, amigos. Tan, tan, tan. 8 números 1 de indie que les reseñamos, no se pueden quejar. La verdad es que en cuanto a indie estuvo bastante sabroso, aunque ya los últimos 8 que ya eran los transicionales fueron más rapiditos, de todas maneras creo que estuvieron chidos los comentarios. Así que vamos arrancando mi buen Isra, comentarios finales, ya sabes, y redes sociales y todo eso, anuncios parroquiales. Sí, claro, no, hombre, pues creo que hubo igual como siempre una muy buena tanda de cómics indies esta vez. Me llamaron mucho más la atención que algunos de los grandes, salvo Dark Ages, que fue de mis favoritos. Yo diría que para mí Dark Ages fue el cómic de la semana, para mí fue el que me encantó. Okay. Entonces eres @icapetillo. Y Capetillos en Twitter, así es. Perfectísimo, muy buen Axel. No, pues nada, ya saben, yo encantado acá de estar platicando los cómics semanalmente. Ahí digo, vienen unos días ahí laboriosos, entonces a lo mejor nos tarda un poquito en que nos veamos, pero ya saben que yo estoy ahí en las redes covachas y comentando en otros programas. Y también hablando de cosas que luego puedo dejar descuidadas, también se supone que formo parte de Friki Progress junto con Sofi, hay una recurrente de la covacha. Pero la verdad he descuidado un poquito la labor de memes, pero ahí luego me encuentran comentando en páginas de shitpost, sobre páginas de viñetas o cosas así. Entonces, pues nada, ahí seguimos en contacto. Y cualquier cosa, y en mi Twitter seguimos la plática de hoy. Perfectísimo, mi buen Axel. Cómic de la semana, y si te metes portada, también portada. Yo, cómic de la semana, Last Flight Out me gustó mucho. La verdad sí, me gusta que haya que cumpla con el número con un número 2 regular y de portada, ay, no sé cuál agregaría, la verdad no lo medité mucho, pero creo que el Are You Afraid of the Dark Side me pareció, creo que increíble el homenaje y todo, y además el juego del título, entonces creo que sí, él agregaría. Y Demian contando de hecho sería mi portada favorita, Demian contando una historia de terror, cree que todos están aterrorizados porque él está contando una hazaña de su papá y en realidad es que tiene a darse de atrás, es lo que los tiene, que se hicieron pitir los pantalones. Entonces, sí, o sea, por todo lo que cuentas, yo creo que esa es mi portada favorita, la de Darcy. Yo diría que mi cómic de la semana es Nice House on the Lake. Sorry que no pudimos contar mucho, pero pero me encanta, cada semana, cada mes lo consigue reseñar sin decir avanzar de la historia. Sí, no, ni sé cómo lo hago, pero básicamente repito lo mismo. A mí me pueden seguir en Twitter como Bartiak. Los lunes estamos con el programa de anime, ya vamos a la segunda semana de otoño. Que en otra parte tuvimos nuestra primera cancelación un día antes de que la serie se estrenara. World's Harem no se terminó estrenando, eso estuvo curioso, puede que lo platiquemos el lunes. Y mañana, de hecho, se estrena el recap de la película de Demon Slayer, que nos la van a hacer ver otra vez, pero esta vez en formato de serie. Más curiosamente, el primer episodio de ese resumen se supone que es original, entonces para que estén atentos va a salir por Crunchyroll y por Funimation. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta ahora, muchísimas gracias a Israel y a Axel por estar con nosotros. Qué chido que los dos se animaron a tiempo y que los multiversos coincidieron. Entonces, sí, un gusto, Israel. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Qué chido que pudimos hablar de bastantes cómics. Entonces, un abrazo, hasta ahí. Sí, bueno, pues muchas gracias, como bien dijo Bernardo, muchas gracias Axel, muchas gracias muchas gracias Bernardo por estar semana a semana por acá. Yo creo que mi portada favorita definitivamente fue la de Chicken Devil, está genialísima la portada. Y el cómic, híjole, ese va a ser un poco complicado, podría estar entre Dark Ages 2 o tal vez o el de Harley Quinn, también me gustó mucho, o el mismo Chicken Devil. La verdad es que sí, de cómic, creo que no hubo un cómic esta semana que dijera, no mames, qué chingón estuvo, porque hubo varios buenos, pero hasta ahí. Pues nada, recuerden que pueden visitar la Covacha MX, a ver si ya por fin tengo como 3-4 artículos ahí pendientes que no he subido. Tengo una recomendación de Isaac de los Comics Bond, tengo un manga versus cómic también de Isaac, el buen Richie Befrío nos mandó reseña de Star Wars Visions y de otro videojuego que ahorita se me olvidó, y por ahí hasta Biscochan nos mandó algo sobre Princesa por Sorpresa o Diario de una Princesa, que el 17 de octubre, 19 de octubre, cumple 20 años de haberse estrenado aquí en México. Entonces tenemos varios artículos pendientes, espero darle galleta esta semana, y también está subiendo por ahí también los podcasts y todo eso. Recuerden que todos los programas por acá de La Covacha, o al menos la gran mayoría, no, sí, todos, están en formato podcast, pueden escucharlos ahí, hay playlist en el canal de La Covacha, y trato de estarlo subiendo por lo menos los sábados o algo así, para hacer recap de todos ellos. Los compartimos en redes sociales, en Twitter e Instagram. Mañana sábado tenemos dos programas cobachos, alrededor de las 3:30, 4 de la tarde vamos a tener la cobacha en vivo de Venom, Venom 2, Letter Be Carnage, que estuvo, bueno, ya mañana les digo a ver qué por qué no me gustó, básicamente, y más tarde los rucazos de Cobachando van a estar hablando acerca de los monstruos de los 80, los monstruotes, porque al parecer Alien sí es monstruo, aunque le dice que no, ¿verdad? Un drama, la verdad es que hubieras visto cómo se puso antes en el chat de los rucazos, pinche Gámez estaba que no se la creía. Muchas gracias a los que nos siguen acompañando a estas horas de la noche. Mi buen Félix Farsar también es siempre por acá, que está por ahí dando mi participación en Sector Cómic. Échenle un ojo también a nuestros compas de Sector Cómic, que esta semana me invitaron a hacerles un videito y me pasé de gracioso, a ver si les gusta o no, porque eso del stand-up no se me da. Muchas gracias, mi buen Alex Guerra, Rambler Stark, Elizabeth Ugalde y Golded, que también estuvo casi hasta el final, y pues ya nada más, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana, que nos veamos aquí con más cómics de la semana. Váyanse quitando los audífonos, gente de la... O déjenselo, se quiere quedar sordo, cualquiera funciona. La verdad es que probablemente yo estoy muy sordo, yo nunca he sentido el ruido que dicen que hace, pero dicen que sí hace. Yo me bajo volumen aquí, gente, sigan ñoñando, nos vemos en...